Los Cuatro Fantásticos regresan al cine y aquí va nuestra opinión obligada, sin spoilers de la película. Bueno, esta irá como en una hora, hora y media, porque antes hablaremos un poquito de las novedades del universo de DC Absolute que se hablaron en San Diego Comic Con, aparte algunas de las noticias y chismes desde la meca comiquera, bueno, vamos a llamarle así para hacerle la mamada, y hablando de convenciones que le hacían un poquito al Mickey, dicen por ahí que con que está en venta el chisme. Créanme que hoy sí se pone sabrosón. Les juro que sí se pone. Aquí, espero que ustedes hayan visto el video. Yo no vi nada. No sé si el anuncio de lo que vamos a hablar hoy hace que nos estén cayendo maldiciones, pero mi nombre sigue siendo Valentín García, y para echar un chisme tan sabroso, me da un gustísimo que esté aquí conmigo mi compañero Emilio Tallas, mi queridísimo amigo, el único y el inigualable. Enano no pudo venir porque ya lo andan negociando con Galactus, pero aquí estoy yo. Muchísimas gracias por la invitación, Valentín García, soy Francisco Espinosa, y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que llevan aquí una hora y media esperando este programa. Mil disculpas, pero pues si ya nos conocen, no sé para qué se sorprenden ni para qué se enojan. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, se fueron aquí súper temprano. Mi queridísimo Ricardo Victoria, por supuesto Félix Farfán, muchísimas gracias. Mar Rodríguez, Negavik, que ya andaban por acá todos en el chisme. Fernando Cano, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Por supuesto, llegó también aquí ya Moisés Vázquez. Digamos, buenas noches, muchachos, a disfrutar de su buena compañía y del programa. Luis Morocho acaba de llegar desde Perú, muchísimas gracias, don Luis, Emi, por supuesto, Isaías Segundino, que echándonos aquí también el paro con el View. Ricardo Victor dice que cree que Valentín ya lo atrapó Galactus, el hombre, tú pues que estaba negociando a su favorito, ya sábanas. Hay algo de eso, tú. Exacto. Félix Farfán dice que Los Cuatro Fantásticos está así, fantástica, es una película que no admite odio, la disfrutamos en familia y fue genial, tuvimos bondad y familia en el mismo mes. Y tristemente no aprendimos nada, porque por ahí también el buen Félix nos pedía que habláramos de Lady Racista, que ahí hubo algo curioso el día de hoy con Lady Racista. Ah, ¿hay novedades? Una cosita de nada, sí, resulta que tuvo su primera audiencia para descargar pruebas acerca de si eso no es racista o qué tranza con su vida. Y resulta que le estaban esperando afuera un montón de banda y la estuvieron insultando, le aventaron agua, o sea, casi le bajan la bolsa. Una cosa muy bonita, pero esa es como la única novedad, que también pues, sí, me parece lamentable andar respondiendo el odio con el odio, ¿no? Pero pues bueno, Antonio dice que sí está buena la peli de Los Cuatro Fantásticos, espera irla a ver mañana. Sí, tenemos muchos mensajes. Disculpen ustedes que no se vayan a leer todos, porque de por sí, esta vez sí hay noticias, mano. Esta vez sí, pues ya arrancó San Diego, ya arrancaron, pues ya hay cositas que platicar. Entonces, yo creo que ahora sí, no digo que no vamos a leer comentarios, hoy siempre se leerán. De hecho, creo que es parte esencial de las noticias, el apoyo acá del chat, pero vamos a tratar de seleccionar algunos, y sobre todo los que llegaron antes de nosotros, discúlpenme mucho, sobre todo Ricardo y Félix, que ya vi que son los que estuvieron en plática, y les agradecemos muchísimo, denos chancita también para ponernos al corriente, ¿verdad? Ese sí. Mame de Lady Racista, la verdad es que estuvo muy gracioso en general. Sí, pero no sé si gracioso, o sea, la palabra que yo usaría, ¿no? pero estuvo, ¿no? ¿Qué te digo? Es que ha habido varios Ladies y Lords en las últimas semanas. De Lady Racista estuvo el Lord Paddle, que ricachón que le dio por golpear a un hombre ahí en un club privado. En fin, mucha cosa sí. Bonita, porque ya saben que México es así, ¿no? De vez en cuando. Sí. Pide Connor que por favor, sin spoiler, Los Cuatro Fantásticos, así va a ser, mano. La doctora me dice que nos va a escuchar mientras está planchando sus camisas. Ah, sí, bien, qué bueno. Dice que por la publicación se volvió a ver la de la de Fantastic, la del 2015, y no recordaba lo pretencioso que hicieron a los personajes. Solo Johnny y el Dr. Storm se sienten decentes. Fíjate que yo también digo, no sé si decente sea la palabra, pero también opino que Johnny es de lo más rescatable de la película. Que tristemente lo agarra el hate que no debería agarrar. Es que porque es negro. Entiendo tu punto, mano, pero es el más fiel. Es triste, sí, pero es el más fiel. Sí, sí, sí, sí. Pero Ben a mí no me molestó. Mi problema es que mucho dependía de la relación con Reed, y Reed sí le salió de la chingada, ¿no? Pero pero sí está, o sea, es que la neta sí le salió muy de la fruta esa adaptación. A mí me gusta mucho la primera, la del 2004, ¿fue? Cinco. A mí me gusta mucho, con todas las broncas que tiene y todos los errores que tiene, que yo incluso puedo señalarles, a mí la neta me gusta sobre todo, y eso sé que va a causar bronca, me gusta mucho por la dinámica que tienen los personajes, que a mí me falta en esta película. ¡Oh! Al rato hablamos de eso, porque sí, sí. A mí me agrada la dinámica que tuvimos en la nueva, pero a mí la de 2005 también me gusta. O sea, teniendo en cuenta, sale en un momento en el que, si bien ya habíamos tenido X-Men 2 y Spider-Man 2, el grueso de las películas de superhéroes todavía estaban probándose. O sea, sí, y esta es bastante inocente, pero tiene su encanto. Uh-huh. Mi bronca es con la segunda. Y aún así la segunda tiene cosas rescatables como el Silver Surfer. A mí la segunda me gusta más que la primera, fíjate, hasta eso, con todo y lo que pasa con Galactus. Pero a mí me pasa que lo que me gusta mucho de las de esas películas es los Cuatro Fantásticos. O sea, ellos me gustan mucho. Casi todo lo demás de la adaptación me hace un montón de ruido, ¿no? Pero ellos cuatro me gustan un montón. Me gusta cómo se llevan, me gusta cómo es la dinámica de los personajes, me gusta cómo adaptan las relaciones, todo eso me gusta un montón. Pero el problema es todo lo demás, o sea, sí, el origen, Doom no tiene perdón de Dios, a pesar de que creo que el actor podía haber hecho un gran Doom, lamentablemente el guión no le dio para tanto, a pesar de que creo que la primera película es un buen antagonista, y en la segunda hace un mucho mejor Doom, cuando se enfrenta al Silver Surfer me parece espectacular. Pero ver, de verdad sí tienen, o sea, justo Mark Sorrell dice, ¿qué película vio Francisco? Sí tiene broncas las películas, pero que la de inicios de los 2000 sea mejor que esta, no lo creo y concuerdo, la Antorcha es muy buen personaje. No, yo nunca dije que fuera mejor que esta, nunca. Sí, era lo, yo también le iba a señalar, Francisco no dijo que la de 2005 fuera mejor, dijo que le gusta más la interacción de los personajes. Esa es todo lo que dije, y voy a explicar por qué. Cuando entremos a ese tema. Va. En favor de esa versión de los Cuatro Fantásticos, diré que tienen las dos películas, pero cada película de forma independiente tiene uno de los mejores cameos de Stan Lee que hizo en toda su vida. En el primero tenemos a Stan como Willy Lumpkin, el cartero, y en la segunda tenemos a Stan Lee tratando de entrar a la boda de Reddy Sue. Como en los cómics, eso estuvo chido. Y como si fuera Hugh Hefner. Sí, también, sí, cierto, va vestido como Hugh. Sí, sí, dice Marcos Israel, es que eso lo entendí, Mayra, pues es que también no puedo, hay que escuchar, mi estimado Marcos. Saludos al buen Chipieto Trek y a Jorge Arturo, que también dijo que le gustó mucho la película Los Cuatro Fantásticos, aunque para él Galactus no se sintió tan amenazante. Y vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, mi querido Arturo, porque a mí el Galactus... A mí sí me gustó ver. Ah, no es cierto, espérate. Ya me iba a chingar. Sí, gustó. Me gustó. ¿No? Dice Santo, saludos, querido Vale. Saludísimos, mi queridísimo Santo. Y Chidoris, pues si quieres, oye, vámonos tendidos porque hay mucha cosa el día de hoy. Sí, vámonos tendidos. Y sobre todo, quiero arrancar con un temita que la verdad no traíamos tan preparado, pero nos enteramos esta semana. Y creo que justamente al chisme, de lo que nos gusta aquí, da y muy bien. La razón por la que estamos aquí se llama el chisme. No crean que es por que las ñoñoticias, que para mantenernos enterados. No, es el chismecito. Perdón, mi querido Golded, por ese chistorín que me... Ahorita lo acabo de hacer, en contra es que está muy gracioso lo de ver Galactus. Cómo no. Dice Luis Morocho que lo bonito de la del 2025 es el gran homenaje a Jack Kirby, o sea, la de este año, la que acaba de salir. Sí, sí. Isaías dice que la del 2025 tiene un juego hecho con las patas y sin amor, pero le metí como 20,000 horas. Mira tú. Dice Marcos, pásenle el video de Galactus de la Comic Con que se ve genial. Ahorita lo descargamos. Están las redes covachas. La verdad es que junté videos, 2, 3 videitos por ahí, fotitos que había en redes, porque esta vez, pues, en la representación covacha que anda por allá es el buen Guaco, y Guaco, él va a divertirse, lo cual yo también lo haría, sí, y lo felicito. Lo mismo, la neta. Sí, sí, no, estoy muy de acuerdo. Entonces, la cobertura que va a haber de San Diego este fin de semana es desde casa. Es correcto, dice Ricardo Victoria, este nuevo Galactus sí da miedo, muy horror cósmico. Ay, papaya de Celaya. Y sí, tú. Pero bueno, el punto, muchachos, un puntote. Perdón, es que me pongo a hacer las timestamps y luego me tardo un poquito, pero esta semana René Franco en su programa salió a decir que la Conca está en venta o algo así fue lo que me dijo, pero vamos a escucharlo de su propia voz para que luego no digan, ay, estos de la covacha cómo inventan, ahí está lo que dijo René Franco. Justo lo que iba a mencionar, nada más, para que luego para uno no inventar, para lo que uno no sacar de su cosecha, ni mucho menos, vámonos tendidos a escuchar lo que dijo René Franco. El clip dura como 2 minutitos, pero está con velocidad como por 3 para que le pongan atención. Ya, o sea, tenía imágenes de ayer que todavía no había abierto al público en general, pero ya. Esa es otra de las cosas, la Comic Con, ¿no? Yo tuve que ver con la Comic Con en algún momento dado de San Diego, sí, pero eso también ya pasó. Yo una vez en la Comic Con presentamos a Stan Lee. Stan Lee presentando la Conque en Querétaro. Yo formaba parte de ese esfuerzo y en ese momento me metí completamente en el mundo de las Comic Cons. Y les puedo decir lo que pienso acerca de la Comic Con de San Diego. Es una bodega, güey. No tiene corazón. No tiene corazón. Es una enorme bodega de cosas donde la gente está preocupada más por hacer sus dolaritos que por otra cosa. Y es una bodega en la cual se te cansan los pies de recorrer de un lado para el otro. Para mí, la Conque era mucho mejor que la Comic Con de San Diego. ¿Por qué? Porque tiene corazón. Sin embargo, la gente ama la Comic Con de San Diego, ese centro de congresos, que por cierto, no sé si lo hayan logrado ampliar, porque la Comic Con había amenazado con irse a Las Vegas o a Anaheim, que estaban buscando eso, y todos los alrededores, los hoteles y todo lo demás, forman parte de la Comic Con, ya como un tema verdaderamente corporativo. Entonces hay mucho sudor, gente tirada en los pasillos, llegan todas las estrellas, pero yo creo que la Comic Con no tiene corazón. No sé cómo explicarlo, pero le falta amor por el asunto, y ya creo que es un asunto mucho más que tiene que ver con el dinero y con la rutina, con la costumbre, ¿sabes? Entonces, la CCXP en México, la Comic Con Experience, que es eso, no es una Comic Con según los brasileños que la arman, sino una experiencia como la Comic Con, pues hace lo mismo, ¿no? Pero falta el corazón. Y ese corazón, lo tengo que decir, lo ponía el creador de la Conque, Luis Gantús. O sea, esa idea de crear el lugar más feliz del mundo es algo que ha hecho a la Conque algo único e irrepetible en muchos sentidos. Pero bueno. ¿Pero ya no la hacen? No, la marca todavía la tengo yo, junto con él. Este año hay que decidir qué pasa con esa marca y ojalá y haya alguna posibilidad de que ese negocio se pueda hacer. A mí ya no me interesa hacerla. Pero tampoco me interesa dejar mi marca nada más porque sí. O sea, que si quieren la marca, con todo gusto está abierta a negociaciones desde hace muchos años. Está a la venta. Si alguien quiere, mi parte, está a la venta. Porque más o menos tengo que recuperar todo lo que le perdí. Es un gran negocio, puede ser un gran negocio, pero también es un negocio de altísimo riesgo, sobre todo cuando ciertas personas dentro pueden cometer el error de traicionarte, ¿no? Porque ven, nos vamos a 2 horas y media, ¿no? Que nos platicas cómo estuvo eso de la traición. No te voy a platicar absolutamente nada de eso. Oye, eso tiene que tener un René Franco presenta. No les voy a platicar. Te voy a entrevistar a ti. Nada acerca de eso. Oye, René, ¿nunca te has entrevistado tú? ¿Por qué me voy a entrevistar? Yo que fuera Juan Gabriel. Por eso, para que te saque toda la sopa. Aquí la nota es que René vende su parte. Entiéndase como usted lo quiere entender. Claro. Que algunas personas traicionaron a otras personas ahí dentro y que hubo que tomar ciertas decisiones de mucho valor para evitar que sucediera lo que pretendían. Pero eso, qué diablos. René dato protegido. Y Beto está muy ocupado. Sí, ha habido bastantes peleas de box y ha estado él trabajando mucho. René, ya no des tantas explicaciones del programa de la casa. Va a aparecer algo. No sean payasos, de verdad. Miren, ustedes no entienden lo que es estar en la televisión y salir de la tele. No, no tengo ni idea. No, me refiero al público. Ah. ¿Qué narices? Hasta ahí queda. De su dolor de haber salido de la televisión y de que ya no tiene su chequecito, porque además se queja de que es pobre ahora. René Franco se queja de que ya no tiene dinero. ¿Adivinen por qué? Voy a dejarlo ahí sobre la mesa. ¿Adivinen por qué? Oye, pero si la Conque está en venta, ¿vamos a hacer un Kickstarter y la compramos los covachos o qué onda? Nel, ¿qué pasó? No, o sea, ese es lo que, o sea, a ver, digo, yo no sé, si alguien quiere meter su dinero ahí y aventarse ese volado, pues que le lleguen, que hablen con René Franco, a ver cuántos millones le quiere sacar, porque obviamente René Franco lo va a estar tasando o evaluando de acuerdo a su corazón, porque es lo que aparentemente ellos ofrecían en la Conque su corazón, entonces habrá que ver cuánto vale su corazón, aparentemente más que su casa, según esto. Pero mi bronca con eso es que, o sea, es que ya quemaron el nombre de la Conque, ya lo hicieron una propiedad radioactiva entre él y Luis, hicieron un desmadre con la propiedad, porque cuando terminó la conque, los dos salieron a decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Después de que supuestamente era el gran evento y tenía mucho corazón y era este evento enorme y era y habían conseguido Querétaro y Querétaro les iba a dar como toda la vida y no sé qué, pues resulta que ni fue todo el tiempo que habían firmado de contrato con Querétaro, ni fue negocio y mucha de la gente que estuvo involucrada terminó saliéndose. Y de nuevo, se pasaron como 2-3 meses después de la última conque, particularmente René Franco, Luis no tanto, pero René Franco sí, aventándose al micrófono a decir que había perdido su casa, que había perdido todos sus ahorros, que había perdido no sé qué. Entonces, o sea, perdón. Pero ahorita acabo de escuchar a René Franco decir que es un gran negociazo. Pero de nuevo, y después dice, yo perdí todo lo que tenía, pero es un gran negocio, ¿no? Porque obviamente... Eso me hizo ruido, la verdad. Sí, a mí me sonó raro, ¿no? Y además hay otra cosa ahí involucrada en él. Si quieren comprar la parte de René Franco, vayan, hablen con él, pregúntenle cuánto quiere por vender su parte de la conque, pero de nuevo está esa parte, que la que está a la venta es su parte de la conque. Hay otra parte que está en manos del señor Luis Gantús. Y no sé, a mí aventarme a la grana a la espalda no me parece una visión atractiva de negocios, porque además, si yo le metiera lana, obviamente el que sabe hacer esa parte del negocio es Luis. Y ya van 2 veces que la conque quiebra. No más lo va a poner sobre la mesa. O sea, no lleva una, lleva 2 veces que la conque quiebra. Entonces, no sé, chavos. Si alguien quiere meterle su dinero bueno al malo, hable con René Franco y cómprale la conque y ya nos contarán su experiencia, ¿no? Pues mira. tenemos algunos comentarios. Vamos a checar los comentarios. A ver qué nos dice la banda. Porque Félix nos decía que si queremos que nos compre la conque, que él nomás le habla a Luisito y que ya. Que ya está armado, dice. Pues date, Félix, date. Dice, Santo dice, puta, qué ofertón. Ofertón, exactamente. Félix, que nos compre la conque a cambio de un abrazo de mío. Ándale, vale. Es te sale barato la conque. Armando pregunta que si Dolores del Monopoly. ¿Sabes qué? Ya fuera de broma. Nuevamente, es solo la parte de René. Justamente. Y de nuevo, o sea... Lo que yo entendí es que es nada más con Luis. O sea, dijo, porque dijo que los dos, y que este año tienen que resolver eso, si no, no entendí qué es lo que va a pasar. No sé si se pierde, a lo mejor se pierde el registro, no sé. No sé, habrá que averiguarlo, no lo sabemos, pero la cuestión es esa. O sea, lo que sabemos, de acuerdo a este audio, es que la parte de René está en venta. El buen Armando Atlo sí. Dice que 2 en vivo seguidos donde tengo la cámara, ahí dice que cree que empieza a sentir cosas de mujer. Muchachos, es buen momento para salir del closet. Siempre es un pregúntale a George Takei. Es un gran momento para salir del closet. Mi estimado Armando, un abrazo, muchas gracias. Yo creo que ya habrá cámara en todos los en vivos, porque a menos que se me eche a perder mi cosa bonita, pichucha. Dice Luis Morocho que cuando él escuchaba cosas de la conque desde Perú, parecía que todo era de maravilla. A ver, el evento, sobre todo el primer evento donde vino Stan Lee y Tom Holland, fue el evento del año aquí en México. El evento del año ñoño. Hasta nos ganamos ahí miradas feas de la gente de la Mole durante todo ese año. Porque nos atrevimos a decir eso. La bronca es que todo lo que era las bambalinas, y nuevamente esto no es nuestro, esto lo ha dicho René Franco muchas veces en sus programas. Y también pueden buscar los videos, están seguramente están en YouTube, donde habla de la conque justo después del último año. Se hicieron 3 ediciones de la conque. La primera, que como bien dice Valentín, fue todo un fenómeno, porque iba a venir, creo que era la primera o la segunda película de Spidey. La primerita. ¿No? La primera, Cosita Civil War, de su presentación venía la primera película, y pues fue todo un relajazo. Trajeron a Tom Holland, vía, según tengo entendido, creo que Mario Sekeli, me parece. Oye, en el lado comiquero vino Joe Madureira, ¿no ha sido Madureira? ¿O no, Candel? Sí, creo que vino, bueno, vino el trío de Cliffhanger. Arthur Adams sí vino. De Arthur Adams, me acuerdo. Por negociación, recordemos que en ese entonces también estuvo involucrado en la organización del buen Humberto Ramos, y pues él se jaló un montón de banda que conocía y de los cuales se apoyó. Lograron traer a Stan Lee, que fue como el gran escándalo de esa primera con, que la neta es que les fue bastante chido, ¿no? Dice Félix Farfán, la mole, las tías, Armando Dinky, el bigotón, el niño que los hackeó y acá se juntan su propia Legión of Doom. ¿Por qué? ¿Cuál Legión of Doom? Nosotros somos amor y luz y paz. Oye, me recuerda al buen santo, que ese evento fue mágico porque ahí nos conocimos, y si cierto conocí yo al buen santo en esa primera conque. Yo es que fue un... fíjate, en persona. Sí. No, sí, la verdad es que esa primera conque estuvo muy chida, se juntó mucha banda, aparte tuvieron este detalle, pues Stanley tuvo su conferencia, o sea, no era nada más... Como decía Jorge Tobelín, la magia de conocer a Stan, no, o sea, sí hubo tantito de eso. La verdad es que justamente la amistad que tenía Humberto con el buen Stan Lee ayudó muchísimo a que todo eso se generara. De hecho, la neta, yo creo que esa con que lo que logró fue más el trabajo de Humberto que el dinero de René o los contactos de Luis. No digo que no haya, claro que todo eso ayudó. No, incluso la experiencia de Luis es la experiencia de Luis, o sea, independientemente de todo y de que crea que organice eventos perfectos, por supuesto. Madureira, Campbell, Mark White, Arthur Adams, Sergio Aragonés nos recuerda tanto. Correcto, la experiencia de Luis organizando eventos, la neta es que sí, es de muchísimos años y pues tiene algo que dar en esa. No, claro. En ese rubro, ¿no? La verdad. René puso parte del conocimiento de los medios, el conocimiento de la promoción, el conocimiento de marketing, que era también algo que necesitaba. Yo nada más como poniendo en cierta... Pero, aparte de que todas las superiores vertidas en este programa son responsables de quién las dice, a lo que me refería era de que justamente en el apartado comiquero, que es aparte el que más nos interesa a nosotros, fue justamente la labor de contactos de Humberto, de traerse a banda pesadísima, que creo que no ha vuelto a estar, que no, nunca estuvo y no ha vuelto a estar en otro evento ñoño tan pesado, tanta banda de ese nivel. Que fíjate, o sea, que ahí pasan dos cosas, porque no solo la experiencia y los contactos comiqueros de Humberto, sino que si algo hay que reconocerle al buen Humberto Ramos es que dentro del medio de los cómics es muy querido. O sea, es un sujeto que la banda que ha trabajado con él y que lo conoce lo tienen muy alta estima. Entonces eso también ayuda un montón para que cuando llega Humberto y le dice a la banda, oye, ¿por qué no vas a este evento? Oye, ¿por qué no haces esto? Etcétera, tiene cierta importancia, que hay que reconocer que también hubo un momento en el que la mole lo tuvo. No sé qué tanto eso siga siendo realidad después del Pollo Gate, pero la mole hubo un momento en el que dentro del ambiente de creadores de cómic y de creativos tuvo una muy buena fama, y la banda que venía a la mole regresaba a Estados Unidos diciéndole a otros creadores, deberías de ir a la mole, ¿no? La cosa es que en esta cuestión de la conque, se ayudó un montón Humberto, que estuvo en dos ediciones, ya para la tercera se salió, porque también, y esa es la otra cuestión, la primera conque les fue tan bien y fue tan buen negocio, que para la segunda y la tercera creían que iba a ser exactamente lo mismo, sin tener en cuenta que había factores determinantes por la cual la primera funcionó tan bien, y esperaban el mismo resultado para la segunda y para la tercera, que la verdad es que no. Desde la segunda ya te empezaban a tener broncas de lana, hubo gente que se salió, de nuevo cosas dichas públicamente por la misma gente de la organización, y en la tercera pues ya todo valió queso, hubo gente que se salió a mitad del evento diciendo yo ya no quiero saber nada de esto, y dejaron solos a Luis y a René. Sí, de hecho, fíjate que ahorita que mencionas lo de Humberto y su buena relación con las personas del medio, la verdad es que yo siempre que he tratado a Humberto, conmigo siempre se ha portado todísima madre, siempre es muy amable, siempre contesta, siempre, si hay alguna discusión o algo en lo que no estamos de acuerdo, se discute. La verdad es que, porque justo esta semana me tocó ver por ahí un comentario en las redes de un amigo que hablaba de cuando conoció a Chespirito, no le habían devuelto el saludo, y una persona le dijo, ah, sí, Humberto, no saludó a no sé quién, en no sé qué parte, y es como, ah, qué sí, raro, o sea. Dar un dibujo a un, que en un Free Comic Day no le quiso dar un, un dibujo a un a un amigo de la tercera edad, creo. Sí, sí. Y sí me quedé así, que fue muy grosero. Yo, la verdad es que hasta donde yo recuerdo, nunca he visto a Humberto siendo grosero en público. Bueno, ni en privado, si a veces vamos, hay banda, pero... Hay banda que cree que ser grosero es decirle que no, ¿sabes? Y pues también sí, hay que entender que muchas veces, y sobre todo ya para la banda de cómic de hoy en día, hacer un dibujo, así sea un sketch para un fan, es parte de su trabajo y se cobra, ¿no? Sí, sí. Pues regalarlo ya no da. Y segundo, también, pues es que a veces los agarras en un momento personal en el que están haciendo otras cosas o viendo otras cuestiones, y pues no están para eso. Entonces habrá que ver cuál fue la circunstancia particular. Pero yo también coincido contigo, la verdad es que Humberto es una persona muy amable. Tal vez de pronto pueda parecer seco, pero pues es que también es una persona muy ocupada, es una persona que tiene muchas cosas en la cabeza. Pero amable siempre es, en mi experiencia por lo menos, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, habrá que ver qué es lo que cada quien tiene. Pero lo importante en esta plática es eso, que dentro de la gente del medio del cómic, incluso de la ilustración y de la producción y de las películas y la animación, Humberto es una persona altamente estimada y él puede conseguir y convencer a gente de muchísimas cosas, la verdad. Sí, sí. Acá dice Santo que todas sus interacciones con Ramos han sido bien cordiales. La primera vez que se lo topó fue en una mole, que se portó bien chido, aunque no iba de invitado. Que también eso es una injusticia, que la mole nunca ha invitado a Santo a un evento cuando él hace dioramas bien chiditos. Y se sí, dice que yo, mi experiencia con Humberto, independientemente de todo lo demás y de incluso haber sido parte de una experiencia editorial junto con Luis Gantús, por cierto, yo a él de pronto me lo topaba. Hubo un rato donde un grupo de amigos nos veíamos los viernes en la extinta tienda Comicastle, allá afuera de Metro Zapata, y nos quedábamos un buen rato afuera platicando y cotorreando y compartiendo qué es lo que estábamos leyendo y tal. Y de pronto Humberto iba ahí por cómics o a cotorrear o no sé, y ahí me lo topé, y una vez le dije, oye, un favor, ¿me podrías pasar una copia de un guión de cómic para entender cómo funciona bien el formato de entrega de cómics? Y me dijo, sí, sin bronca, y a la siguiente semana me trajo algunas copias de unos guiones que tenía para poder entender bien el formato, y súper amable, muy, muy abierto. La neta es que era, para mí era... siempre ha sido una persona muy amable, ¿no? De nuevo, sí entiendo que a veces, pues, como persona, a veces puede parecer distante o frío o distante, ¿no? Como muy serio, vamos. Pero lo dije todo dos veces, ¿verdad? Sí, porque estoy muy güey. Pero en general siempre es muy amable y muy cortés cuando se habla con él. Sí, la verdad es que sí. Por acá Santos dice que la mole ya lo invitó a dar un taller de dioramas, pero no pudo ir. Pues sí, mano, pero invitarte a dar un taller y nomás te deja entrar al evento, hombre, digo, mínimo una noche de hotel, o sea, algo. Yo diría, vas desde Tampico. Pero bueno. No, Valentín, hola, Elizabeth, queriendo que le inviten el viaje de Durango a México para la Animole, dice. No, a mí no me invita porque yo no voy a dar pláticas ni nada. Santos cita algo de valor. No, a mí. Bueno, después de esto, no sé si de por sí ya no nos daban acreditación, mano. ¿Tú crees? Sí, no, ya. Ese barco ya zarpó. Mi queridísima Vane anda por acá y dice que no sé por qué están hablando de Humberto, pero mi primera interacción con él me ganó lo fangirl. Pues es que también es muy normal. Oye, por acá nos decía, ¿quién era? Creo que era Alejandro Llarena, que estamos confirmando a Humberto Ramos en la Covachacón 2. No, porque no va a haber Covachacón 2. Sí tenía intenciones de invitar a Humberto a la Covachacón, pero también no sabía cómo le iba a ir al evento y me daba un poco de penilla y nunca le dije. Y yo creo que de haberle dicho con tiempo, y si él hubiera tenido chance, no sé cuánto hubiera cobrado, pero yo creo que hubiera sido de compras. O sea, no. Que un coro de compas. De cuates, ajá. Que también, quién sabe, porque muchas veces Humberto, la bronca, y eso es también algo que hay que entender: ese nivel de artistas ya tienen agendada su año completo, ¿no? Sí. Ellos no, no es como de, oye, ¿puedes venir acá a este evento? Ellos ya tienen agendado. No, no, por otro, avisándole uno con tiempo y que él tuviera chance. Mira, pero pues, tampoco, o sea, no hubo acercamiento porque yo no, ni siquiera estás así un mes antes, no estaba seguro si iba a ser la verdad. También. Mira, mira. Dice que el siguiente Covachacón dará un taller gratis. Que bien apuntarse, ya sábanas. No va a haber siguiente, pero ya sábanas. Sí, sí. Dice Alex Vázquez que es la primerísima vez que nos ven vivo, que a ver si aguanta la desvelada. Pues qué bueno que andas por acá, mi estimado. Nosotros también. Las estrellas de la Covachacón, dos eran las mellizas, dice Félix, guarden este texto. Yo mandé por ellas. Ay, su madre. No, pues falta. Oye, que haya Félix, Covachacón dos, ¿no, Félix? Félix anda así soltando. Ajá, ya. Presumiendo al padrinazo que tiene. Dice Octavio Hernández, saludos, es triste ver que las convenciones mexicanas han perdido su camino. Un gran ejemplo retro, siento que la MESIF y la CONC fueron grandes ejemplos de hacer bien las cosas. Fíjate que ahí, por ejemplo, yo sí, aplicando un René Franco, las veces que fui a ambos eventos, y de hecho una vez, incluso se lo llegué a comentar a Luis Gantuz hace ya muchos años, me parecía que la MESIF sí era un evento totalmente mercantilista, pues era organizado por Editorial Bit nada más, ¿no? O sea, no había más allá de la intención de publicitar sus propias publicaciones. Pero bueno, tenían su festival de cine, había varias cositas alrededor de la MESIF, pero la verdad es que la CONCA, a pesar de que para ese momento era bastante más pequeña, me atrevo a decirlo, para mí tenía mucho más corazón y era mucho más divertido ir a la CONCA, me la pasaba muy bien cada vez que iba a una CONCA. Para mí era cotorrear con los cuates, ver qué se estaba haciendo, y había como varias cosas muy interesantes en ese evento. Dice Carlos Rambert que yo tengo razón, la Mole debería pagarle los viáticos a Santo, como seguramente Vale hizo cuando Santo fue a la Covachacón. Bravo, Vale, por predicar con el ejemplo. Ándale. Santo no fue a dar ningún taller a la Covachacón, pero sí compartí cama con él. Ay, papaya de Celaya. Ese fue su premio, dice Vale. Emi nos dice que a la siguiente Covachacón ella también se avienta a hacer un taller, no tiene idea de qué, pero pónganme en ese taller. ¿Cómo no? Nuestra querida Emi es muy buena haciendo investigación periodística, haciendo divulgación de cómic, manteniendo un control bastante envidiable de todo lo que se publica en México y de cómo hacer guías de lectura, etcétera. La neta es que hay muchas cosas que puedes enseñar, incluso enseñarnos, Emi. La neta es que valdría mucho la pena también. Félix dice que don Carlos siempre tan acertado y preciso como siempre, y además hoy día domina su avatar el mundo comiquero de Marvel. Dice Alberto Palomo, la con que nadie la pelaba hasta que trajeron a don Stan Lee y después de bajar nombre, perdón Alberto, pero yo estuve ahí desde la primera con que y era una locura. La primera con que fue en el Poliforum, y antes de que abrieran la fila ya le daba dos vueltas al Poliforum. Y contado por gente que fue parte de la organización y de los expositores, ya estaban, antes de que abrieran las puertas de la primera Conque, estaban con cara de qué vamos a hacer, es demasiada gente. O sea, la neta sí fue las Conques fueron una locura. Alberto dice que les pongo un taller a albures. Ah, caray. Yo nada más voy a decir que llegó a alburear a la Covacha, le dio una respuesta súper básica y después... Ya no pudo responder el muchacho. Ahí está la falsedad. Alejandro Llarena nos dice, híjole, el Vale cobrando con cuerpo los espacios y entradas en la Covachacón. Así es el muchacho. No se cobraron. si no se arma la Covachacón, vamos a Emi armar una fractalcón, dice Santo García. Estaré muy bien. Marcos Arrell dice que la vi que trajo a Stan Lee desde el 96, si mal no recuerdo, sí. La primera vez que vino, bueno, que Stan Lee a una convención, digamos, fue en el 96. Que fue además porque empezaba lo que hoy llaman Intermex, pero que entonces se conocía como Marvel México, que básicamente era como las oficinas que puso Marvel en México, y empezaron a publicar El Hombre Araña y varias cositas. Entonces vino Stan Lee, pero la Conca tiene desde el 94. La primera fue en agosto, creo, del 94, en el Poliforum Cultural de Chiqueiros. Vanessa nos sigue platicando de su primera vez que conoció a Humberto, que nomás estaba así de lejecillos tomando valor para saludarlo, pero que no se animaba, y que la vio y le dijo, ¿quieres una firma? Y que nomás movió la cabeza, pero no pudo decir ahora. Es un muchacho, ¿no? Para, a Vanessa le tocó una entrevista con Humberto en Radio 13, si no estoy mal. No, pero Vanessa no estaba con nosotros, acuérdate. Sí, o no, lo que pasa es que Humberto creo por lo menos fue dos veces a Polanco. Y hubo sí, una con. Pero Van no iba casi, bueno, o que yo recuerdo, por lo menos casi no iba con nosotros a Polanco. Es que en la última etapa, cuando ya teníamos los programas, ¿te acuerdas que hasta nos pasaron a sábado en la mañana? Sí, que te en está, esa era, época era, llevan... que viva la alegría. Ajá, y ahí fue Humberto, y sí me tocó, pero dice que esa primera vez fui aparte. Ah, mira, qué buena onda. Dice Santo, Van se refería a Ramos, pensé que hablaba de cuando nos conocimos en la Covachecón. ¡Ah, el Santo! Dice Don Félix, no te olvides, Santo, para Valentín no eres Chess, eres un Chespiriano. Ah, ya haciendo las referencias al Chespirito. Ya se acabó la de Chespirito, ya podemos dejar hablar de esa gente. Tan nefasta en general. Es cierto, Don Edgar Vivar, que era un caballero. ¿No? Pero bueno, en general es el MM de la Conque, o sea, está en venta la parte de René Franco, que dice que hace un negociazo, pero él perdió su casa en ese negociazo, entonces ese pues, entra, su casa, ¿no? Casi que ahora es pobre, o sea, dicho casi literal que ahora es pobre, dice. Pues mira, uno ya es pobre, ya no tiene mucho que perder. Pues no sé, o sea, yo creo que sí tengo que perder y la neta preferiría. Nomás por chisme me gustaría saber en cuánto vende ese negociazo. Alguien que se ponga de acuerdo. No, o sea, lo que voy. Que le diga, ¿en cuánto, don René, en cuánto está su parte de la Conque? Félix, que no he escuchado mencionar cuánto se lo van. 2017, 2018, una cosa así. Pero, de hecho, en programas, no, desde antes. Bueno, es que me acuerdo para el programa de Venom que entraron ustedes el Salquita y yo estaba en la New York Comic Con cuando iba a menciones en el extranjero, tú. Sí. Me acuerdo que les tocó ese programa. Antes de la Conca, que perdiera uno su casa. Sí, hombre, fíjate, yo sin Conque, yo así, después de la Covachacón, mano, perdí la casa. Pero si alguien quiere entrarle, les vendo mi parte. Comprarla. Y también el nombre de la Covachacón. Exactamente. Dice Don Santo que si él hace que con los aguinaldos va a armar una Santocón en Tampico y se va a traer a todos los covaches. Ah, ya estaría bien chidor. Y que la invitación incluye una torta de la Barda, please. Y un squeeze de fierro. Digo, ¿de qué? Ya con que andemos por allá, ya buscamos eso nosotros. El squeeze de fierro. Lo malo es que no nos va a tocar el agua de Jovito. El agua de Jovito. Porque según yo, esa es para octubre. No, ya está. Creo dice Marcos que si nos juntamos entre todos los ñoños. Ahorita que nos diga el buen santo. Que si nos juntamos todos los ñoños, sí le compramos su parte a René Franco. Y de 100 pejitos en todos, sí podríamos. No sé, mano. O sea, neta, si perdió su. Y el vato quiere recuperar eso. No saben cuánto la quiere vender. Dice Isaías Segundino que él ofrece lo que traiga en la bolsa por los derechos de la Conque. Solo trae basura y pelusa. Están vendiendo la covacha. Manda info, por favor. Pues pregúntame, mano. Dice Alejandro. Hierro te van a dar. Dice Alejandro. Mano, creo que. Ando muy atrasado yo, como que tengo lag. Andamos desfasadones, sí, es correcto. A ver, yo digo hola, tú di hola. Hola. Hola. No, sí, hay un lag importante. Para que es más que la verdad. Dice Don Santo. De hierro, dice Santo García, y también el agua de Jovito es de agosto a octubre, o sea, apenas va a empezar la temporada de Jovito. Exactamente. Bueno, yo le vi en Instagram que ya estaba presumiendo que ya había Jovito. Don Marcos Arreal nos dice, una cosa es su inversión y otra el valor del negocio. Que alguien le diga a Franco que no recuperará lo perdido, pues no, pero pues él quiere, o sea, al final del día él puede querer, ¿no? Eso no empobrece. Pero amar y querer no es igual, Manu. Amar y querer no es igual. Es muy correcto. Oye, mi querido Francisco, ya empezó San Diego Comic-Con, el pasado miércoles arrancó el mame. Y para no variar, este año no andamos por allá. No, mira, yo, como están las cosas, yo creo que yo ya no me tocó regresar nunca a la Comic-Con, a San Diego. Si tomamos en cuenta, uno, mis posibilidades económicas, y dos, lo que está pasando en Estados Unidos políticamente y económicamente hablando, que ya por ahí andaban amenazando. Yo la neta sí tenía miedo porque vi una noticia donde decía el presidente estadounidense que quería poner un impuesto a los turistas de creo que $250, una cosa así. Si esto pega nomás porque sí a la banda de San Diego les va a tocar un trancazo considerable, parece ser que no pasó para entonces, pero pues sí está esa propuesta y si va en serio, pues yo creo que ya mis sueños de pisar sueño estadounidense ya se fueron al caño. Entonces, no importa, mira, está la mole. Está la mole. Pero igual, pues mira, desde acá podemos estar viendo cositas de San Diego. No voy a decir, como he escuchado a otras personas de repente, no, hasta se disfruta más desde casa. O sea, eso no es cierto, pero, por lo menos, pues te enteras de los chismes, ves cositas bonitas. Una de las cosas que me encantaron fue en el booth de Lego. Se aventaron el centro de convenciones con todo y la avenida y el Gaslamp Quarter, que es la zona en la cosa que está enfrente el Comic-Con. ¿Me detengo? ¿Con todo y la avenida? ¿Con todo y la avenida? O sea... ¿Estoy albureando? Ya no sonó tan atractivo. Ay, mira, qué bonito. Pues, sí está bonita, ¿cómo no? Porque aparte pues pusieron el paso de cebra. Nomás no veo la avenida, pero sí está muy bonito. ¿Es una avenida esta? ¡Avenida! Sí, la avenida. Pues es que pronuncia bien. Pronuncia bien, nomás que tú quieras alborear, mano. También, pero no, si se escuchó con todo en la avenida, yo dije, caramba. Pero sí les quedó bien cookies, ¿eh? Está bien pinches hermoso, o sea, y se ve que está grande sin albur. Tampoco. Tiene hasta el anuncio del Gaslamp Quarter y todo el pedo. Y yo cuando lo dije, ay, qué chulo ese sí me ha gustado verlo, la neta, así en vivo y a color. Y ha habido pues varias cosillas, como suele ser todo el mame, ¿no? Por ahí vi que para el panel de Tron, regalaron un LP exclusivo para los que fueron al panel y demás, y cositas así chulas. Pero yo creo que lo que, al menos el jueves, lo que sí acaparó todo el chisme por ahí fue un cosplay de Galactus enorme que sería bastante chido. Y que además dicen que no ganó el primer lugar en el concurso de disfraces. Yo la neta creo, o sea, por el tipo de cosplay, a mí se me figura que era una cosa de Marvel pagada para hacerle promoción a la película. No sé, pero está muy bonito, la neta es que se rifaron. Y incluso si es pagado y todo, creo que la mecánica de la botarga está muy bonita, está muy, muy bonita. Sí, no, la cosa se ve de 2.5 metros por lo menos. No la cosa, la mole, sino el armatoste con luces y todo el rollo. El traje se ve espectacular, la verdad es que sí se ve bien chido. Y como suele suceder con este tipo de cosas, o sea, encontrabas videos de chingos de personas, de mucha gente, pues, de distintos ángulos, porque el armatoste pues, se iba moviendo por donde pudiera dentro del centro de convenciones. Está bien, bien chulo el traje de Galactus, la verdad. Sí, señor, la verdad es que sí. Y sobre todo, y de nuevo, sobre todo, que también llega, como dices, en el momento adecuado. Puede ser que sea una activación por parte de Marvel Disney, pero les quedó muy bonito. La pura logística de crear esa monstruosidad de botarga ya tiene sus complicaciones. Y la verdad es que se mueve muy bien. O sea, incluso la verdad es que hay botargas menos masivas que se sienten más torpes en los movimientos, y esta se movía hasta eso bastante bien. Por ahí, perdón que me salga tantito del tema, pero me acordé porque dijiste la cosa, o sea, la mole. Me acordé, ajá, que vi un video, hay un chavo mexicano que es como cierta celebridad en redes porque trabaja en animación, y te recordarás que creo que incluso es el chavo que consiguió una beca con Guillermo del Toro y tal, para ser un post. Pero resulta que además de hacer animación o películas de animación, también trabaja en animación 3D para efectos visuales en películas, y salió esta semana a decir que trabajó en Los Cuatro Fantásticos, y mencionaba que él le gustaban mucho Los Cuatro Fantásticos, pero pues como era mexicano, para él The Thing se llama La Mole, ¿no? Entonces le tocó hacer unas cosas con el personaje, y que habló con su director de animación, y le dijo, oye, quiero ver contigo unas cosas para hablar de Mole, y el director dice, ¿de quién, güey? The Mole. The Mole. Y el güey, ¿what? ¿Cómo? Como que hubo un momento así extraño, muy de Who's on First, en el que, no, estás hablando de The Thing. ¿Qué Thing? No, The Mole, por eso. No, The Mole. What Thing? No, espérate. Ben Grimm. El personaje se llama The Thing. Y el cuate, no, güey. Sí, se llama The Thing. Y ya lo buscó en Google, fue, no mames. Entonces estuvo muy chistosa esa anécdota, Laura. Que sí, bueno, eso es de los nombres que aquí en México queremos mucho, pero deberíamos de entender que sí nos pasamos de lanza con la traducción. Sí, un poquito. No, de hecho no está tan mal, porque la mole es una cosa así como masiva. Una mole. Sí, es una mole. Pero no es una cosa. No. No es que sonaba muy feo, imagínate. O sea, y además tenías a Jorge Arvizu en el doblaje de Los Cuatro Fantásticos. No querías ponerle la cosa enfrente al Tata, man, porque seguro te iba a alburear bien. Entonces, mejor la mole y todos más contentos, ¿no? Pero dicho sí fue, así. Pero fue muy chistoso. Y y la cosa es que sí, hay banda que piensa que se llama The Mole. De Mole. Jamás había escuchado que una persona pensara eso. Yo tampoco. Y me dio mucha risa porque además dice que fueron como 2 minutos de The Thing. The Mole. Alberto Palomo nos dice que la cobertura desde su cuarto siempre se hallará en la covacha. Es correcto. Dice Félix que él iba a San Diego, pero empezaron a tirar migrantes a golpes al piso, y él sí tiene aspecto muy migrante, así que mejor compró la cucacha y la conquilla. Pues cómpralas, don Félix, cómpralas. Que lo peligroso, mi estimado Félix, es no solo tiran a migrantes, la tiraron a un senador y tiraron, o sea, Santo García dice, soy yo, el mame cada vez es menor por San Diego Comic Con. Creo que este año, por lo que he visto, nuevamente ya será cosa de hablar con la gente que así fue, siento que hay menos bueno, he visto que hay menos filas para las activaciones, como que puede entrar más fácil hacia ciertos paneles, pues no creo que haya menos gente. Las visas, carnal, o sea, una muy buena parte de la banda que iba a San Diego era extranjera, carnal, entonces hay banda que ya no puede. Es que a lo mejor hubo gente que decidió no ir, o sea, ¿para qué te arriesgas? Justo. Sí, cierto, puede ser. Hay un montón de cosas ahí en medio hubo nota esta semana de que Nueva York ahorita tiene broncas porque el turismo bajó cañón, y hay fotos de negocios que están casi vacíos que usualmente tenían un montón de gente. Entonces, sí. De hecho, de las políticas, ¿no? Y así es. Pero también hay que recordar que coincide en que los grandes estudios dijeron que este año no iba a haber grandes anuncios en San Diego. Sí, pero los estudios te avisan dos meses antes cuando el lugar ya está sold out desde hace 10 meses, mano. Sí, correcto, o sea, pero también ayuda a que haya banda que pues, no esté ya tan apresurada por entrar. A mí, yo la neta es que ojalá y si baje mucho. Yo sí espero que baje mucho ese mame de filas interminables y cosas por el estilo, porque de nuevo yo la única vez que fui, que fue hace 40 años, casi. Ay, bueno. No, ¿cómo sí, 30? Ya yo 34, carnal, fue en el 91. Qué viejo me sentí. Sí, ya. Yo ni siquiera fui, yo nada más vi el cómic en el que dijeron, miren, mi amigo Paco Espinosa fue. Porque ustedes no están, a lo mejor ya lo saben, a lo mejor no, pero hay un cómic de Karmatron donde Oscar González Loyo hablaba de su viaje a San Diego, y ahí viene Francisco peleándose con alguien más por comiquitos. No, por comiquitos no, por otras cosas. Ya ni me acuerdo. Lo vi hace 30 años, mano. Eso, sí, no, está bien. Pero sí, pero fue la única vez, y era otra, era otro animal, era. O sea, yo sí, de nuevo, entiendo que el crecimiento le combinó mucho a San Diego, pero sí espero que por lo menos la onda de las filas y todas esas madres baje. Pero, insisto, yo no sé ni para qué, si no voy a poder ir nunca, pero está chido. Dice Santo García, Zinga de mole. Que me acuerdo mucho de una anécdota que daba el Pato Delgado, de que su prima Comic Con llegó y así pasando enfrente de él, creo que eran Stan y Jack, no es cierto, porque creo que ya nos hablaban. Pero vamos, o sea, que hablaba, que veía ese tipo de figuras comiqueras, así caminando enfrente de él sin bronca. Fíjate que bueno, tuviste Mobius, ya. Fíjate que en el caso de Stan, ahí sí no se lo creo, porque Stan siempre sí era un desmadre absoluto. O sea, yo cuando fui, estaban estrenando algo particular, no me acuerdo si era un How to Draw Comics de Marvel Way o algo así, pero los tenían en el stand de Marvel a él, a Buscema y a Romita, y era una locura, güey. O sea, ahí sí no podías ni moverte. Pero ya Kirby sí estaba en los pasillos. De hecho, está la famosa anécdota de Bernardo Fernández de Bev, que mucha gente se burla porque cuenta que... ¿Cómo hablas de él? ¿O sea, quieres que la cuente en tono Bev? No, porque... Si de por sí ya no me quiere, güey. pero él cuenta que se le acercó al maestro Kirby y le dijo, maestro, yo me gustan mucho sus cómics y los he leído siempre. Muchas gracias por su trabajo. Y que ya Kirby luego te dice, no, muchacho, gracias a ti por leerlo. Entonces, mucha gente se burla del buen Bev, pero la neta es que era gente muy, muy humilde. Y sí, en esa época, vamos, en esa época no se cobraban por sketches, pero ni de chinas, ni por firmas. El único que cobraba era Stan Lee, por cierto. Pero de ahí en fuera, la banda no cobraba, en su gran mayoría, por nada. Era muy abierto. Los artistas estaban por ahí caminando. De hecho, yo me acuerdo que incluso en la primera MESIF, el único que tenía su séquito de seguridad era McFarlane, pero los Simonson, etcétera, que estaban por ahí por algo de la muerte de Superman, andaban en los pasillos sin ningún problema y podías acercarte a platicar con ellos y no tener ninguna bronca. Sí. No, mira, incluso mi primera San Diego fue hace 11 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Y justo en esa a mí me tocó incluso, nos topamos, por así decir, a Todd, justamente a Todd McFarlane, iba con el buen iba con Rodro Vidal. Tampoco, no vamos a mentir, iba con Rodro. Y estaban en el stand de Image y había como 5 personas, y lo, ¿qué está firmando? Pues va a firmar, o sea, como que llegó ahí, lo vieron y dije, sí, pásenle. No llevábamos nada de Spawn, porque pues Spawn nos regalaron un tomo, así como que para que tengas algo que te firme. Y ahí tengo mi tomito firmado de Spawn, de un cómic que jamás he leído, porque pues es Spawn, pero sí, sin cobro ni nada. O sea, fue de suerte también, después me quedó claro que como que fue de suerte, como que lo topamos ahí. Pero todavía de repente hay esos detalles, ¿no? Pero en general es imposible, ¿no? Fíjate, dice el buen Santo García, de 10 de 10 la imitación de Bev. saludos a Bernardo. No es mi persona favorita, él lo sabe perfectamente, pero respeto. Pero me acuerdo mucho que en una conque, él estaba saliendo de una conferencia que dio con Bachan y la gente de Molotov. Y me le acerqué a saludarlo y se me ocurrió decir, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y se me quedó viendo así de, ¿por qué hablas así, güey? Así como, güey. Y me dijo, no lo hagas, güey. No, estoy cotorreando, güey. No lo hagas, güey. Ya. A eso no me lo sabía. Muy chistoso. Hay testigos de ese bonito roce. ¿De qué onda? ¿Cómo estás? Dice Emi, creo que conocemos diferentes convenciones. No sé a qué se refería Emi, ni en qué momento, ni a quién le decía, pero eso fue lo que nos dijo hace rato. También dice Ricardo Victoria que él está viviendo vicariamente la Comic Con de San Diego a través de Salvador Velázquez, que tiene su mesa allá en el Artes Alley, y le platica que ha visto. El buen Salvador Velázquez, también un saludote, ojalá le vaya muy, muy bien a San Diego. Fíjate que hay muchos artistas ya de México que tienen, perdón, un mes en San Diego. Creo que el buen Jorge Villarreal todavía debe de estar por allá también. Adalisa Zárate, que fue como que la que por alguna, de alguna forma empezó a conseguir los espacios y hacerse de contactos dentro de la convención. Entonces, pues qué buena onda que haya gente que esté ya moviendo su trabajo y haciendo lucir su chamba en esos lares, la neta. No, Adalisa hasta consigue una hora para tener una conferencia. No, de hecho, neta, no consigue varias. O sea, que sí hubo un rato donde había como que toda una serie de conferencias en español y ella las coordinaba. La única vez que me tocó entrar a una de ellas, porque dije, vamos a ver, está chido. Nada más era para estar hablando mal de Oscar González y sí me quedé así como que, estás mamón, güey, para eso estás desperdiciando un espacio en Comic-Con, pero bueno. Cada quien. Mira, tú y yo no tenemos ese espacio, ella puede hacer lo que quiera con él. Y lugar que ella lo hace. O sea, obviamente. De hecho, por ahí hubo un rato donde le echaba la mano como moderador y todo el buen Fink, era un estandopero, comediante, un chavito, era muy, muy joven, tendría menos de 25 años, y hace un par de años falleció en un accidente de automóvil. Entonces, pues, en paz descanse el buen Fink y se le recuerda en este. No sabía que había muerto. Sí, falleció hace un par de añitos. No sabía. Muy triste, muy lamentable. Sí. No es lo mismo, pero dice Elizabeth Ugalde, de lástima que los ñoños, perdón por el mal chiste, lástima que los ñoños no cobran cosas de peanuts, parece que estará grande su stand y actividades. Que cumple 75 años, peanuts, y no hemos hecho nada grande al respecto, pero ya va, 75 años de peanuts y 25 de la muerte de Charles Schulz. Que fíjate que ahorita en Querétaro hay una... Pusieron, exacto, si vas a Querétaro, montaron el segundo musical de basado en Peanuts. Hay dos, fíjense nada más las cosas de la vida. Hay dos musicales basados en Peanuts. Uno es Eres un buen hombre, Charlie Brown, que es una hermosura. Y el segundo es el show de Snoopy. Y en Querétaro está ahorita el show de Snoopy. Entonces, si alguien anda por Querétaro, puede ir a ver el show de Snoopy. Ok, buen dato. Luis Joel dice, ¡no! ¿Por qué iniciaron antes de las 12? Apenas voy a casa. Compadre. Aquí estoy. No, le decía compadre a este muchacho, nada más que, nosotros aquí justamente empezamos antes de las 12. Ese es el eslogan. Antes de las 12 las noticias. Sí, yo no sé por qué la gente cree que cuando ponen 9:30 en un post es a las 9:30, cuando claramente las noticias son antes de las 12. Sí, no, pero Kaider se está quejando de que empezamos antes de las 12. No vamos a empezar, puede que empecemos a 5 para las 12, puede que empecemos a las 11, puede que empecemos a las 10. Alguna vez empezamos a las 11:59. Exacto, antes de las 12. O sea, de que haya una hora específica, lo siento, no siempre los. De hecho, no lo sabemos ni nosotros. Sí, justamente. El buen Alberto Palomo dice, perdón, pero ¿para cuándo el especial de Cuatro Fantásticos? Porque está como le hago yo, dice. Es correcto. Ah, sí, es cierto. Bueno, oficialmente tenía mi idea de hacer los programas los domingos a las 12 para que puedan las mellizas también participar y no desvelarse ni desmañarse tanto. Pero por cuestiones de salud, en los próximos meses ellas no van a poder estar participando, porque Bier no puede ir al cine, Y al parecer Andrea no la deja ir al cine, sino va a abrir. Entonces, en cuando sean cosas de películas, no van a participar ellas, entonces probablemente lo pasemos al lunes a la noche. Pero todavía no lo propongo a nadie. De hecho, ni siquiera apenas se lo estoy comentando a Francisco así al aire. Entonces, y de hecho, ahorita también están enterando Vanessa y todo el mundo, porque era un plan que tenía en mi cabeza que todavía no le pasaba a nadie. Yo ya me mentalicé que seguramente te van a invitar a otro podcast, con juegos de azar y Don Bestia, y te vas a olvidar de mí. Entonces, no pasa nada, cuando tú quieras, ahí me avisas. Yo creo que ya esta semana, ¿no? A mí no, a lo mejor a ti te invitan, pero espero el lunes hagamos ese chisme. Ya veremos. No, pero a mí ya no me invitan ni me saludan, mano. Dice Don Marcos Israel, estuvo la chica que hacía My Little Pony cuando estaba en su prime. Sí, Agnes Garabowska fue justamente a Conque, tienes toda la razón, Marco. Moisés Vázquez dice, mejor hagamos una mega cooperacha para hacer una convención de la covacha como plus. Se presentaría una premiere de Doomsday o Secret Wars con el elenco de la pelea. Ay, güey, o sea, Moisés ya está acá diciendo, yo sí le pongo el varo. Estaría bien coqueto. Pregunta Félix, que si estamos leyendo los títulos de los Hombres X, ¿leyeron X-Men Hunt? Ahora sí no puedo defender ese evento mutante. Leí, sorry, creo, mano, que los primeros dos números y ahí me quedé. Tiene un buen rato que no leo cómics nuevos. Santo entrevistó a Bev precisamente en la Conque y sí me sacaba de onda su voz. Sí, yo de nuevo, además de conocerles hace un rato y de haber compartido eventos ciencia ficcionieros con él, cuando sacó Pulpo Comic estaba yo trabajando para la revista Dibujarte de Edito Póster y tuve también la oportunidad de hacer una entrevista que además tienen completa en mi canal de YouTube que pueden buscar. Es como Black Paco 05, ¿no? Según yo, sin el 05 es nada más como youtube.com/blackpaco. Ahí encuentran, son como 5 o 6 partes, pues sí, nos tardamos un chingo en esa entrevista. Y en esa época, en la época en la que lo subí, YouTube no dejaba subir videos de más de 10 minutos. Entonces, eran otros tiempos. Pues oye, sí. Entonces está ahí cortada, pero ahí la pueden encontrar también. Don Alberto Palomo va a ver Tron Ares por Nine Inch Nails. Ay, qué bueno. Jorge Arturo Aguilar dice que en la caricatura del 67 Galactus le dicen Marte, es correcto. Hay varios cambios ahí extraños. El Doctor Doom era el Doctor... ¿No? ¿Sí era Doom? ¿Doctor Destino? No, el Doctor Destino era en los cómics. Uh-huh. En los cómics, en las caricaturas. De hecho, por eso me sacaba de onda cuando en los cómics leía Doctor Destino. Era, pero se llama Doom, ¿por qué le dicen Destino? Ah, qué curioso que en las caricaturas viejas ya le llamaran Doom. Era Doom. Sí. Joel Soto dice que qué buena suerte tener un cómic firmado por el tío Todd. Seguro el vato que sabe más del pedo interno de los cómics. De hecho, tengo dos cómics firmados por Todd McFarlane. Ese es el único que me consta que sí firmó él, porque yo estuve ahí. El otro es un Spawn número 100 que me gané en un concurso de Teoría del Beat. Dice que es el güey que sabe más del pedo interno de los cómics. No, no sé, yo lo pondría en cierta duda, la verdad. Estaba hablando de mí. No, sí, tú. No. Yo creo que decía no, que no se parla. No, sí estaba hablando todo, pero quise evitar eso para... No vamos a entrar en esa discusión ahorita. Man. Exactamente. Dice Van que el otro show está en Puebla, ¿no? Hay otra covacha, hay otras noticias en Puebla. Sí, pero creo que se refiere al show de Peanuts. Ah, no en Querétaro. No, el otro. Tú dices que Querétaro está en Puebla. Sí, el de Es un buen hombre, Charlie Brown. Sí. Hey. Sí. Ricardo dice que Paul Pocket va a sacar una edición especial de Peanuts por el aniversario. De hecho, en Walmart están vendiendo muchas cosas relacionadas con Peanuts por eso. Uh-huh. Luis Juan Soto dice que todos saben que se pone esto bueno después de la primera hora. Pues ya empezó lo bueno, joven. De hecho, creo que esta vez nos pusimos... Güey, el chisme con el que arrancamos está bueno. Sí, yo nomás digo. Estuvo muy sabrosito. Lástima que se lo perdió, pero puede ver este video cuando quede grabado en nuestro canal de YouTube. Bueno, en el canal de YouTube de La Covacha. Dice Alberto Paloma, hay un cómic de Charlie Brown tipo Mad Max, está fregón y se lo recomienda. Emi recuerda algunas ocasiones que fueron después de las 12, pero siempre es antes de las 12 en algún lado. Exacto. Generalmente antes, sí, en Tijuana y en Mazatlán. Dice, ¿sabías que el uso horario de la covacha solo lo entienden Vale y Fresno? Sí, pues oye, es lo que yo diría. Yo diría que ni nosotros, mano. A veces ni nosotros. Alberto Balón dice que Don Macoy haciendo el triángulo amoroso con Don Francisco y Don Vale. Así es el Don Bestia. No es cierto, realmente lo hace con Guaco y con Tobalín. Digo, con Carlos Rambert. Connor dice, ¿por qué es Black Paco si tú no eres, pues, Black? Y tampoco es Paco, porque si le dices Paco se enoja. Fíjate que el porqué del nick Black Paco sale porque soy muy fan de una banda que se llama Los Pixies, y en la época de Los Pixies, el vocalista y líder de la banda se hacía llamar Black Francis, porque no sé cuándo su nombre es Charles, pero así firma Black Francis, y después de que salió la banda era Frank Black. No, güey, es muy raro, igual que yo. Pero como era muy fan de la banda, me puse Black Paco en algún momento, y ya, sí, ¿verdad? Dice Ricardo que le pusieron Doctor Muerte en esa traducción. No, en la caricatura, no sé. Exacto, dice que tampoco Paco, exactamente. Don Armando dice, ¿de qué hablamos ahora que ya se fue? Ya regresé. Estamos en los comentarios, estimado Armando, entonces llegaste justo al momento chipocludo, y dice que seguimos hablando de las convenciones. A veces no. Siempre creyó Goldet que era por Black Panther. No. Oye, mano. Ahí está la razón. Y ya que andamos hablando un poquillo de convenciones y de San Diego y demás, hay un chisme muy bueno con unas personas que ganaron el Inkpot Award este pasado martes, miércoles. El Inkpot Award, para quien no lo sabe, pues se lo dan a gente destacada en ciertos medios, y en esta ocasión se le dieron a Trey Parker y a Matt Stone por su trabajo destacado en el terreno de la animación, que si ubican el nombre, pues se trata de los creadores de South Park. Entonces, estos muchachos han estado pues muy activos esta semana, por muchas razones. En la boca de todos, en un lapso de 3 días, así, como de escaladita, ¿no? La buena gente de South Park, de la cual ya no se acordaban probablemente ni ellos, resulta que primero llegan a un trato con Paramount, vía su canal Comedy Central, en el cual resulta que le venden prácticamente los derechos de toda la saga de South Park. Son 20 y tantos años ya, o sea, también ya es una de estas series animadas que han durado décadas. Se la venden a Paramount por 1,000 y tantos millones de dólares, o sea, más de 1,000 millones de dólares. Ahorita te digo cuánto, pero sí era así una cosa que te seas mamón. Una cosa estupidísima. De hecho, había mucho mame porque era como, ¿cuánto le va? Porque aparte del catálogo, la nota la dieron así como, se entendía que le estaban pagando esa millonada por 10 capítulos al año por 5 años. Entonces la gente era como, no mames, pues ¿cuánto le van a pagar por episodio? No le estaban pagando por episodio, o sea, aparte de estas 5 temporadas próximas de 10 episodios por año, el tema era que justamente, como dice Francisco, Paramount se iba a hacer de los derechos de todo el catálogo de las, ¿qué quieres? 20 años, más de 20 años, casi 30 años, ¿no? Empezó creo que en el 97, si no estoy mal, justo. Más la película. 1.500 millones de dólares, mano. 1.500 millones de dólares, o sea, se embolsaron estos señores un lanón por South Park. Y casi al día siguiente estrenaron la nueva temporada con un episodio que se llama The Right of on the Mount o algo así, pero hace referencia a una cita bíblica que es el sermón en la montaña. Creo que es el Sermon on the Mount. Entonces, resulta que buena parte del episodio lidia con con Donald Trump y sus políticas y con Donald Trump, ¿no? La cosa es que parte de lo que hicieron en los episodios, una parte, usar la animación que usaron en los 90 con Saddam Hussein. Y, pues, ¡el diablo! Exactamente, y lo metieron en la cama con el diablo, obviamente, ¿no? Con Satanás. donde Satanás está muy enojado y no quiere tener sexo con él. ahora no recuerdo por qué, no me acuerdo por qué, pero fue por una de las estupideces que he hecho últimamente. Y y resulta que, de nuevo, como otra parte del episodio, demanda al pueblo de South Park, y South Park tiene que ahora hacer comerciales de Donald Trump. Y uno de los comerciales que hacen de Donald Trump, con cuestiones de tecnología y de inteligencia artificial y no sé qué tanto más, hacen un video donde va Donald Trump caminando en el desierto, desnudándose, muy literalmente desnudándose, hasta quedar totalmente en cueros. Y pues resulta ser muy, muy, muy, muy, muy ofensivo, cosa que además el señor se lo merece. La cuestión es que sale el episodio y la respuesta es prácticamente inmediata. Sale Donald Trump en Twitter, sale la Casa Blanca, bueno, el encargado de prensa de la Casa Blanca, y pues bueno, se armó todos unos dimes y diretes, porque pues, obviamente, no con falta de razón, la argumentación de la Casa Blanca es que pues, es un show irrelevante, que lleva 20 años de ser irrelevante, y que pues tenían que hacer algo para llamar la atención y que se creen, ¿no? De nuevo, no sin falta de razón, la verdad es que los últimos años de South Park han sido bastante cuestionables por muchas situaciones. Pero pues bueno, salió esto, se arma el relajo, pero lo interesante aquí es que este episodio y la negociación con South Park surgen justo después de lo que platicamos la semana pasada de la cancelación del show de Late Night Show de Stephen Colbert y la cancelación de 60 Minutes, que básicamente es porque Paramount, la teoría generalizada es que le estaba básicamente cromando al gobierno federal buscando que les firmaran un trato de fusión. Entonces, ahora después de este episodio, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Pues mira, está curioso, el timing está genial, porque aparte, neta, yo tenía años sin escuchar tantas noticias de South Park, y esta semana fue primero el mame de 1.500 millones de dólares, dije, pues bueno, pues está bien por ellos, ¿no? Ya quisiera yo que me pagaran esa lana. Y luego sale este mame, porque aparte lo hicieron con, pues no, buen timing, o sea, el anuncio creo fue el viernes o el sábado, una cosa así. El lunes aparece este video, este capítulo, y aparte, pues ahorita que Donald Trump está buscando cualquier pretexto para no hablar del caso Epstein, o sea, es una de las muchas situaciones que se ha aventado. Por eso estaba enojado Satán con Trump, porque porque estaba en la lista de Epstein. Es que también, híjole, nomás porque estas son ñoñoticias y no político, ñoñoticias, pero neta, todo ese mame ha estado, esta semana estuvo. Híjole, si no fuera porque involucra crímenes tan culeros, diría estado delicioso porque el mame ha estado muy gracioso, pero también involucra cosas bastante oscuras. No me acuerdo justo hace unas horas vi dos tweets juntos, creo que era de un senador o un representante, que ponía un tweet en abril que decía, no tienen ni... Tienen que liberar la lista de los asistentes a Epstein, y cuando salgan todos ellos van a terminar en la cárcel. Y una que fue posteada hace unas semanas decía, no es por estar en la lista de Epstein quiere decir que seas pedófilo. Se me hace que es uno que aparte habla bien sureño de Estados Unidos, o sea que tiene el acento bien marcado. Me tocó una entrevista a él, que dices, ah, mira, este güey será muy de derecha, pero está muy comprometido con sacar la lista, y después ya viste esta maroma que se aventó diciendo que, pues a lo mejor nomás pediste ride, o sea, yo conozco mucha gente millonaria que luego su avión no se pudo despegar y le pidieron ride a otra persona. No sé, si crees que con eso la gente común va a estar pues sí va a creer que no existe nada malo ahí. Exacto. Pero cabrón, el punto es que como cayó en muy buen timing, y sí, como dices, aparte, en efecto, South Park tiene rato que es irrelevante, Pero es gracioso que sí les haya calado. Pero cañón. O sea, es que además fue eso. O sea, es que la respuesta fue así. Y fue sí, como fuertísimo. Entonces, y además de nuevo sale justo en todo el rollo de la fusión de Paramount con Skydance y el gobierno federal y el cierre de otros shows. En fin, o sea, hay como varias cosas. Y pues resulta que obviamente, de nuevo, Díaz les dan el premio en San Diego. Y en la conferencia, pues, sería muy mal si no se los preguntan y alguien les pregunta, oigan, ¿esperaban la reacción de lo que ha pasado con el estreno de esta temporada? A lo cual uno de los dos nada más dice, I'm sorry. Y la banda se partió de la risa porque era obvio que fue un Sí, sí. No, en general, pues muy buena semana para estos muchachos, lo que sea de cada quien, ¿no? Dice, yes, pero la lista de Einstein no existe. Se los dice Stephen King y Tom, que absolutamente no están en la lista, que absolutamente no existe. Lo es Joel Soto ya sacando una vez más esas cuestiones extrañas de su vida. Dice, Stephen King tiene derecho a cualquier isla que quiera junto con Stephen Hawking y cualquier otro Steve. Ok. Dice, mi típico... No espera tu avión privado y le pides una mentona a Epstein, que tuvo la amabilidad de invitarte a comer y a quedarte a dormir en su isla. Qué caballero, me salió el amigo Jeffrey. Exacto. Dice Santo Covaches, me dio mucho gusto estar un rato con ustedes, pero me toca chambear mañana y ya voy a dormir. Abrazotes, don Santo, también te queremos mucho y descansa. El buen Egric Disco, fíjate, está por aquí, alguna vez ya lo hemos visto. Y dice que buenas noches, solo pasa a decirnos que que le gusta mucho el programa y que no se lo pierde semana a semana o que no lo descansa en vivo. Muchas gracias, don Egric, qué bueno que contemos contigo. Semana a semana. Muchas gracias. De hecho, él es miembro covacho del canal de YouTube y le agradecemos muchísimo. Don Federico Blit dice, buenas noches, aquí tarde, pero llegando. No fui a la Comic-Con para no perderme este programa. Muchas gracias, Federico. También nos dice, no tiene nada que ver con que no tenga visa o ganas. Ahí, no tienes ganas, don Federico, ¿por qué? La neta es que estaría bien chido ir. Es todo lo que yo digo, pero ¿por qué tú no tienes ganas? Cuéntanos, échanos ese chisme. Emi nos dice que ella se acuerda que un amigo tenía The Nick Storm Shadow y pensó, qué chido, yo me puse Death Shadow. Y se enteró después que Storm Shadow es un personaje de G.I. Joe. Así pasa. Dice Félix que la caricatura de los Cuatro Fantásticos sí le decían Doctor Muerte. Yo tengo el DVD, luego les muestro foto en Twitter. A ver. Eddie Hernández nos da buenas noches. Muchas gracias, Eddie. Buenas noches. Santos siempre te dice Paco, dice una disculpa a don Francisco. Sin el don, pero Francisco sí estaría chido. Volvemos, nos dice que siempre creyó que era por Black Panther, pues no, ya vieron que no. Don Félix nos pregunta que si recordamos si alguna vez tuvimos dos películas basadas en cómics tan buenas al mismo tiempo. Pues no sé si, o sea, es que también hay que definir al mismo tiempo. En un lapso de 2 semanas o en el mismo mes, pues está un poco cañón porque... Creo que muy, muy pocas veces se han estrenado películas de superhéroes tan cerca. Usualmente cuando estaban tan pegadas, las terminaban separando por razones de taquilla y de cosas. Pero lo que sí hubo fue una temporada, por lo menos lo que yo recuerdo, una temporada bastante, bastante buena de películas en el 17 al 18, porque tuvimos en una misma tanda Wonder Woman, Infinity War, Captain Marvel, Shazam, Endgame, en un lapso súper cortito de tiempo. Bueno, justo. O sea, cortito. Hasta Joker. Sí, por eso decía yo que las otras que mencioné. Y Venom, de hecho Venom también es de esa tanda. Y según yo, Venom andaba como en 700, 800 millones de recaudación y Joker pues sí pasó $1,000 millones. Sí, fue una época en la que de pronto la recaudación fue loquísimo. Y era algo que platicábamos y que platicáramos un poquito más al rato. La taquilla anda rara, mano. La taquilla post-pandemia es muy extraña. Ajá. Alejandro Villarena dice que las películas de Superman y Cuatro Fantásticos, buenas a secas. Se me hace que nomás quiere pelea. También a mí me parece que... Hay gente que solo le gusta ver la covacha arder, mi estimado Valentín. Esa es la verdad. No sé si este comentario de Joel debamos decirlo voz alta porque no nos vayan a flaguear, pero bueno. Digamos que sí. Oye, siguiendo con los temas de Comic-Con, DC Comics estuvo muy, muy activo ayer. Anunció, tuvo su panel de DC Absolute y demás. Por ahí se anunció que ya viene la miniserie de Green Arrow en el universo Absolute. De hecho, va a salir primero en un one shot, que ahorita se me olvidó cuál era. Pero lo más destacable de esta miniserie de Flecha Verde es que el nombre del escritor se llama Pornsack Pichetzote. Bueno, no sé cómo se pronuncie, pero ya nada más tener su nombre que diga porn ya me da mucha risa. Perdón, tengo 12 años y lo va a dibujar Rafael Albuquerque. Que en general, el universo Absolute ha estado así, pues, bastante interesantón, si me preguntan. Yo ahorita estoy poniéndome al día con La Mujer Maravilla y sí me está gustando mucho lo que hace Kelly Thompson. Tengo por ahí pendiente todavía Batman y Superman, que me quedé como por el cuarto o quinto número. Y ya avanzó mucho, mano. Sí, justo, yo también me quedé por esas épocas, pero sí me estaba gustando un montón, tanto Superman, Batman, Wonder Woman, la primera camada me gustaron mucho. Tuve la oportunidad de leer los primeros de Green Lantern, de Flash y de Martian Manhunter, y también estaban bastante bien. Entonces, pues qué bueno, ¿no? La cuestión es que no terminan haciendo lo mismo que con el Universo Ultimate en su momento, ¿no? Que como que se engolosinaron y sacaron demasiadas cosas hasta los Ultimates 3 de Jeff Loeb, que no tienen perdón de nadie en la vida. Entonces habrá que ver qué es lo que termina ocurriendo con estos Absolute, pero por lo menos esta la primera y la segunda tanda estaban bien, bien, bien chidoris. Sí, no, la verdad, en general a mí me ha gustado mucho. Ya googleé un poquito a Pornsack, porque nos decía el buen Isaías que este equipo de Flecha Verde está buenísimo. Esos sí son equipos, no como los que tengo en casa. Y es que es el escritor de The Good Asian, no sé si te acuerdas de este cómic. Que la neta, yo no le di mucho seguimiento. Me acuerdo que a Bernardo particularmente le gustaba mucho. Sí, yo también me acuerdo que era de los favoritos de buen Bernie, pero no, tampoco le di de seguimiento, pero pues qué bueno, o sea, de nuevo, la neta es que creo que los equipos que han estado eligiendo han estado muy bien. Yo cuando vi el nombre, la neta es que no lo reconocí del escritor, pero sí reconocí algo en Rafael Albuquerque y dije, obviamente lo voy a leer por Rafael Albuquerque. Eso me quedaba clarísimo. Híjole, yo sé que estamos hablando de DC y no pienso ahondar mucho en el tema, pero hablando de Rafael Albuquerque, es uno de los dibujantes de los primeros números de las Tortugas Ninja de Jason Aaron. Y Francisco, ¿por qué no me dijiste que está bien chidas las Tortugas Ninja de Aaron? Llevo 6 números, van 10, cada número está más perro. Aparte trae cada número lo dibuja alguien diferente. Trae un número de Joel Jones, uno de Derek Robertson, trae uno de Albuquerque, trae uno de Cliff Chiang, o sea, neta, pura banda pesada, y no se siente mal, sobre todo porque los primeros números están como, el primero está enfocado en Rafael, el segundo en Miguel Ángel, el otro en Donatello, otro en Leonardo, otro en justamente lo que está pasando en Nueva York, o sea, como que aprovechan un poco la historia para que no se sienta tan mal el cambio de artista, y las portadas, trae portadas hasta de Juanjo Guarnido, mano. Órale. O sea, la neta no te avisé porque pues no sabía, mano. Lo que es más, yo ni siquiera sabía que estaba ahí, sonaron en las Tortugas, pero gracias a tu recomendación lo voy a leer. Entonces, sí, le voy a entrar, sí, le voy a entrar. Sí, está como, bueno. De nuevo, yo sé que ya llevo más de un año, ¿no? Pero cuando me avisaron de Daniel Warren Johnson en Transformers. En las Transformers, sí, también. Pero dicen que está bien buenazo, man. Entonces. Sí, son de los que están ahí en el back burner, pero lo voy a leer. Y también me quedé también me quedé a medias. Con esa serie tengo que retomarla, pero lo que llevaba está bien, perro. Lo único malo es que solo dibuja el primer arco, y ya lo siguiente nada más lo escribe él. Pero igual lo que escribe, o sea, yo nunca había leído un cómic de Transformers con tanta humanidad. Sí, lo quiero entrar y ahorita, si me gusta, ya salió la edición deluxe, pasta dura, con los dos tomos en un solo volumen. Entonces, le voy a entrar. Dice, ya, si hablando de la línea de Absolute, el último número de Martian Manhunter está hermoso. No me digas nada, mano. Solo he leído el primer número y está también bien chido. Ese es de Dennis Campbell, que dibuja, el que escribe Ultimate. Sí. Y el artista es Fornés, no. No. Ay, se me fue ahorita quién es el dibujante. Pero tiene un estilo bien pasado de lanza. Ese número, por lo menos, está así pasadísimo de lanza, neta. Si no han leído el Absolute Martian Manhunter. Sí, tiene mucho esta onda como psicodelona entre también Darwin Cook, pero también como de nuevo mucha psicodelia, mucha onda. Está muy loco. Javier Rodríguez, es el buen Javier Rodríguez. Javier Rodríguez. Sí, sí, sí. No, sí, la neta, sí, sí, está bien chido. Lo que sea de acá. Quien superior me dice que la película de Superman es una licuadora de información y casi vomita. ¿No? Caray. Pues es la primera vez que leo que alguien dice eso, pero pues está bien. Válido, lo de la licuadora de información no me suena extraño, la neta es que lo veía venir, lo comentamos en el programa anterior, pero que casi vomite, ese sí es nuevo para mí, la verdad. Sí, sí, sí. Pregunta Joel que si los que hemos ido a Comic Con, ¿qué es lo más chido de ir allá? Pues según lo que te guste, mano. O sea, si te vas a ir a la parte de cómics, hay chingos de artistas y hay mucho que ver y muchos paneles, muchas cosas muy padres. Si te gusta lo de cine, pues también están los paneles, hay un chingo de freebies y cosas. Las actividades te dan regalitos, hay actividades como las que hay en las SXP, pero pues por montón, y no es lo único que hay. Y en casi toda la ciudad, ¿no? No, es nada más en el área de... Pero es que el centro de convenciones, tú lo conoces, está enorme la chingadera, y aparte toda el área alrededor, o sea, todo lo que es el Gatlin Quarter y todo eso, o sea, fácil, son como 6 cuadras así, que está atascadísimo, porque es el centro de convenciones, es el hotel que está enfrente del Hyatt y el, no me acuerdo cuál es el otro, o sea, abarcan 2 hoteles grandísimos, la parte de atrás del centro de convenciones, el Petco Center, que también se llena de cosas, que justamente este año vi que había pocas cosas en el Petco, y la calle principal del Gaslamp, todos los restaurantes están temáticos, todo, o sea, es un área bastante grande, que neta, no vas a ver todo lo que quieras ver, o sea, eso es, yo creo que sería lo malo, pero... No, esa es la cosa, o sea, hay muchísima oferta, y además de pronto hay actividades en las noches, hay actividades en las tardes, hay actividades paralelas, o sea, se vuelve como todo, es literalmente es una fiesta geek a gran escala, entonces, pues es eso, simplemente es un lugar donde vas a sentirte como en casa. O sea, yo la vez que fui, que insisto, fue hace 34 años, no era, pero ni una quinta, sexta parte de lo que hoy es la Comic Con, y aún así era una fiesta, se sentía una vibra bien distinta, era un lugar muy bonito, en fin, era otra cosa, y pues hoy en día pues es eso, por eso mucha banda que va se les hace vicio, porque tienen como esta de nuevo es esta vibra como de estar en casa casi. Sí, sí, no, justamente, nada más y aparte dice, digo, uno no es social, pero ok, ahí más o menos. Justo cuando empezaste, está viendo el micrófono. ¿Pero ya? Ya. ¿Pero ya? ¿Ya está? Te digo ya. Uno no es social, pero se nota que si eres sociable, o sea, vas a ser amigos ahí sin broncas, puedes ir a las fiestas y también, o sea, vas a ser pues prácticamente puro ñoño, porque deja tú, si es cara la chingadera, porque es cara, pero es gente que se preparó 10 meses para ir o todo un año para ir al evento. Entonces es gente que realmente quiere ir y que sabe de las cosas ñoños. O sea, más allá del tema de que, uy, cine y televisión, no, o sea, realmente es banda que se esforzó en ir y estamos hablando de que son 100,000 personas. Creo que es 100,000 personas en los 4 días, pero aún así son 100,000 personas ñoñando. O sea, está bien cabrón. No, y además hay para todo. O sea, además, si eres coleccionista, andar cazando las exclusivas, pues es parte de lo entretenido. Si eres fan de cómics, ir a buscar a los artistas es también parte de lo entretenido, ¿no? Ya casi no hay tantas conferencias comiqueras. Antes obviamente había más, ahora no hay tantas, pero las hay. Entonces, no, pero sí. Las conferencias está chido. Es que, ¿sabes qué? Hay un chingo de conferencias. La bronca es que, como decíamos, hasta Delisa tiene conferencias, sí. Pero... O sea, a lo mejor no se ven tan fuertes o no tienen tanta repercusión, pero por ejemplo ayer había notas Robert Kirkman hablando de sus universos, que ya viene va a regresar un cómic que la neta yo ya ni me acordaba, o sea, desbloqueó un recuerdo, va a resucitar Cape, por ejemplo, y estuvo pues, dando sus noticias de Skybound, o sea, todas las editoriales tienen sus conferencias, Marvel tuvo, pues, tienen más de una, obviamente las más grandes son las que suenan más, pero... Sí, es que gusto, o sea, es que gusto, o sea, suena que las únicas conferencias comiqueras hay, que hay son de los grandes lanzamientos, ¿no? Lo que estamos básicamente cubriendo ahorita. Pero sí, también hay de pronto conferencias con creadores que son más pequeñas, hay conferencias de mucho autor independiente, o sea, hay varias cositas, entonces está chido, puedes ir a cazar firmas, a buscar las novedades. De nuevo, simplemente puedes ir nomás ir a ver qué hay, a ñoñar por freebies y regresas muy contento. Sabes que en los paneles, luego es un volado saber a cuál panel entrar, pero suelen dar regalos. O sea, vieras cómo me pateó en el trasero el haber entrado tarde o no haber investigado bien, pero yo entré a un panel de Lock and Key hace, no sé, 7 años, 8 años. Y después me enteré que ahí regalaron un cómic, el de Ghost World, bueno, no me acuerdo dónde ese cómic, Dog Days, el de Dog Days, regalaron ese cómic con una portada variante exclusiva de ese panel, y yo así como, güey, yo fui a ese panel, ¿por qué yo no tengo ese cómic? Pues por güey, o sea, no sé si tenías que pedirlo, no sé si cuando entré ya nos lo daban, o sea, porque también entré tarde, porque eso sí, o sea, está haciendo fila, y pues los salones tienen un cupo máximo, y se llena, pues tienes que esperar hasta que salga la gente y ya puedes entrar el que sigue, ¿no? Pero sí, no, la verdad es que como experiencia está bien chida. Justo. Elizabeth nos dice que además se agradece que DC le dé cariño también a personajes como Green Arrow, que no suelen tener tanto foco. Ahora le falta Flash, pero ya hay Absolute Flash, ya lleva como 4 o 5 números. Sí, es de Alimi, si no estoy mal. Uh-huh. Está muy bueno. Joel dice que nunca ha leído las Tortugas Ninja. ¿Cuál es el mejor? El mejor es Leonardo, mano. ¿De Last Ronin o cuál recomiendan? Pues si nunca has leído las Tortugas, de Last Ronin no te lo recomiendo. Es básicamente de Dark Knight Returns. Sí, se vuelve complicado. Que también, o sea, creo que creo que pasa un poquito lo mismo que con Batman. O sea, lo básico que tienes que saber ya lo sabes, ¿no? Son básicamente 4 tortugas adolescentes mutantes, ¿no? Que combaten ninjas. Lo básico ya lo tienes, ¿no? Pero no son las tortugas ninja, es nada más. Y mira, nada más voy a evitar aunque ya todo el mundo lo sabe, menos Joel, voy a evitar el spoiler, pero es nomás una tortuga, o sea, es The Last Ronin, es la última tortuga. Pero justo viene como el background story, o sea, creo que tiene lo necesario, pero ahorita lo que mencionaba Valentín, creo que la de Jason Aaron es una buena opción, porque son las tortugas como que en el presente, ¿no? Con sus asegúnes. Entonces está chida, creo que lo que dice Ricardo Victoria tiene razón. La verdad es que el universo regular de IDW, por lo menos yo, o sea, no es que yo lo conozca, pero las opiniones que he escuchado están bastante chidas y las puedes conseguir bastante fácilmente. Tienen un chingo de tiempo, eso sí, es muy largo. Son 150 números de las tortugas de IDW. Uh-huh. Pero está de chido. De hecho, justamente esto de Jason Aaron es continuación de, porque se ve que el cómic terminó con la separación de las tortugas, una cosa por el estilo, entonces aquí llegas con las tortugas separadas, entonces sí llegas un poquito como, ah cabrón, algo pasó, pero como uno lee cómics, pues ya uno da el salto de fe, ¿no? Pero sí, justo Ricardo me estaba recomendando que en general, yo soy muy malo para leer cómics de las tortugas ninja, la verdad, o sea, lo he intentado varias veces y no me atrapan tanto. Y esta sí fue así como que bruto, porque, o sea, sino más porque uno no tiene tiempo. Bueno, sí tiene, nada más que es decidioso. Pero, si no, ya me hubiera aventado los 10 números. O sea, lo empecé a leer el lunes y ya llevo 6. Para mí, ahorita, para el ritmo que tengo leyendo cómics estos últimos meses, me doy cuenta que lo estoy devorando. Fíjate que también por ahí no son difíciles de conseguir los clásicos, digamos, los primeritos de Eastman y Laird, están muy buenos. A mí, yo la neta es que de las últimas niñas es lo que he leído. Más que nada, pueden encontrar las versiones en blanco y negro y a colores. Y la verdad es que valen mucho la pena. A mí me es que además, cuando le entiendes que salen como una especie de respuesta parodia homenaje al Daredevil de Frank Miller, Es muy divertido leerle. O sea, de nuevo, los villanos de las tortugas se llaman The Foot, porque los ninjas de Daredevil se llamaban The Hand. Sí. Entonces, cuando me enteré, así me dio mucha risa. La es como muy divertido. De nuevo, y tienes como cuando lees los originales, pues, si ves básicamente paneles casi hechos como muy al estilo del Nueva York de Frank Miller en Daredevil, etcétera. O sea, tiene como varias cositas ahí interesantes. Entonces, yo recomiendo mucho los Days Van Leer, pero sí son, no son tan fáciles de conseguir, aunque están, o sea, están a la mano, pues nada más que cuestan una lana. Y si no, pues también los de IDW están chidos. Y ya depende cuánto creas saber de las tortugas ninja. Creo que Last Ronin es muy bueno. O sea, la neta, como cómic, es muy bueno. Sí, sí, es muy bueno. Y el de Jason que dice Valentín, yo no lo he leído, pero suena que también está bien chidoris. Alberto Palomo dice, Don Vale y Don Francisco, ustedes como más veteranos, ya nos dijeron viejos. Pues ya cuarto piso ya, mano. Sí, ese no, yo ya voy para el quinto. ¿Creen que el universo Absolute está igual o mejor al universo Ultimate? Depende de cuál universo Ultimate, porque este nuevo que sacaron en los últimos 2 años, creo que está muy claro que era como una historia muy contenida lo que iban a contar, y la neta es que por lo menos Ultimate está buenísimo, y Spider-Man me gusta mucho. No he leído X-Men, no he leído Black Panther, y la neta es que tampoco tengo muchas ganas de hacerlo pronto. Pero los Absolute sí están muy bien hechos. Y si lo comparo con lo que hicieron en el Ultimate original, mil veces me quedo con el Absolute. Mil veces. Yo ahorita, yo me imagino que se refiere justamente a los actuales. Ahorita estoy leyendo más de Absolute que de Ultimate. Igual que Francisco. Bueno, no, igual. Yo leí el primer arco de The Ultimates, me gustó mucho, pero no lo he seguido. Yo no pude leer más de un número de Black Panther y X-Men, no porque sean malos, sino porque pues nomás no me atraparon, como las tortugas ninjas de Aaron, como ya les dije. El Hombre Araña sí ya llevo 12 numeritos. Voy muy lento porque en general estoy leyendo lento los cómics. Sí me gusta el Hombre Araña de Hickman, pero nada más no me parece tan espectacular como todo el mundo dice. Pero está bastante bonito. Sí, pero Batman, Superman, La Mujer Maravilla me han gustado mucho. Martian Manhunter, neta, solo leí un número, ya van 5, y sí, también es de estos, y es que apenas lo leí anoche, y dije, pues, ¿por qué no lo había leído? O sea, ya tenía que, o sea, yo se veía que iba a estar bueno, pero sí está bien chido. Flash fue el que nada más leí un número, ahí sí no me atrapó tanto, supongo que esperaba más de Aliwin, pero Linterna Verde me está gustando. O sea, en general el universo absoluto, yo estoy muy dentro. A mí me pasó al revés, fíjate, a mí el que no me atrapó fue el de Green Lantern. No digo que esté mal, simplemente a mí no me atrapó. O sea, digamos que si ahorita me pusiera a releer todo, o sea, no le he seguido leyendo porque no he seguido leyendo nada, ¿no? O sea, me paré ahí y ahí me quedé. No es por falta de ganas, pero si así como en una lista de prioridades para ponerme al día, Green Lantern está... Pues, hasta abajo. Que también, ¿no? Eso, mano, bueno, no sé tú, pero yo tenía como 9 meses realmente todavía sin haber leído, porque otra vez agarré la Liga de la Justicia Ilimitada, otra vez del primer número, porque solo había leído el primer número, ya van 9, así, por eso sé que llevo 9 meses sin leer tanto. Y ya llegué al cuarto número, me está gustando mucho la Liga de Wade y de Dan Mora. Ese también me está gustando. Yo me quedé por ahí del cuarto, quinto, no, o sea, no llevo tanto, digamos, pero si hay otros que sí de pronto veo y digo, y la madre, o sea, ya ahorita llevamos 8 números del nuevo Amazing Spider-Man, no he leído ninguno, no he terminado el anterior. Yo tampoco terminé las 8 muertes. Sí, no está, no terminé el de Black Canary, que me estaba encantando, la neta estaba buenísimo. Está bien perro, sí. Está buenísimo. También me quedé, creo que al final del primer arco de Wonder Woman, que fue un arco como de 15, 20 números, no me acuerdo, pero fue larguísimo. Yo me quedé en el número 7. Estoy muy atrás con varios, ¿no? También con Superman no he leído nada, etcétera. Esta semana me di, y no más por el pinche morbo de saber qué iba a pasar, me leí los 2 números de The History of the DC Universe de Mark Waid. Ese cómic me parece un poco una exageración. No leí el segundo, pero sí. Y Si tienen la duda de por qué lo leí y por qué estoy en este lugar, entre que Mark Waid salvó la situación, pero todavía me duele, se los cuento al rato, pero ahorita vengo. Va, que yo les decía también, ¿qué dijo Francisco? El de la historia de DC, nada más leí el primer número, tengo pendiente el segundo. El que estaba leyendo, leí algunos numeritos porque son antológicos, el Fantastic Four Fanfare. Neta, Marvel le metió un cariño enorme a esos comiquitos. Tenemos cosas con Marcos Martin, con Dan Slott, con Mark Waid, con Jonathan Hickman, básicamente nomás porque Jackie están muertos, pero seguramente los han mandado a llamar para estas antologías porque agarraron así pesos pesados. Falta todavía John Byrne. No creo que vaya a regresar John Byrne a Marvel, pero falta John Byrne, quizá Walter Simonson, pero tienen pura banda pesada, que trae algo de Chips Darkie también, con los Dodson. O sea, agarraron equipos creativos muy, muy fuertes. Son historias pequeñas también, o sea, no es como que te vayan a contar algo muy relevante, pero son historias bonitas por unos creadores. Alan Davis, también trae trabajo de Alan Davis, pero traen trabajos así como que es bueno de repente ver a ese tipo de autores nuevamente, aunque sea en una cosa tan pequeña. Superior Airman dice que la covacha, agárrense, figuras de Transformers y He-Man por Mattel. ¡Ay, mano! O sea, sí, qué bonito. He-Man ahorita ha hecho cantidad de mashups. Estuvo por ahí con las tortugas ninja y no me acuerdo quién más. Pero, pues no sé, a mí no me gustan tanto. Dice Ricardo, Absolute Unarum será el título de esa línea que más espero. El arte mostrado se ve hermoso. Sí, sí, cierto, se ve bonito. Alberto Palomo se recuerda que echamos burla al Absolute Batman por su logo y ya pasó un año de eso. A muchos nos cayó la boca. A mí me gustaba el logo desde el principio, la verdad, pero sí. Connor dice, vamos, las tortugas son muy populares, todos las conocen. Sí. Estoy de acuerdo. Superior Arma dice, yo recomiendo Tortugas Ninja y Naruto. Es como si las tortugas viven en el mundo shinobi de Naruto. Solo leí el primer número y justamente termina como que apenas encontrándose, ya no le seguí. Pero sí, sí, sí debería darle una lecturilla, mano. Axel Alonso dice, saludos a la dupla maravilla. Muchas gracias, mi querido Axel, qué bueno que andas por acá. Don Félix, que recordemos que le agradecemos mucho, que es también miembro de La Covacha en YouTube. Dice, Absolute Flash es escrito por Jeff Lemire, Valentín Aliwin estaba en Metamorfo y ya la cancelaron. Pero Metamorfo iba para... ¿Sí? ¿Jeff Lemire está en Flash? ¡No! ¿A poco lo leí? ¡Uy! Entonces estoy a más decepción, mano. Porque no me gustó el primer número y Jeff Lemire me suele gustar bastante. ¿Qué onda? Lástima. A lo mejor por eso fue que me agüitó, fíjate, como que le traía más ganas. Aliwin está para algo de en el Absolute, pero no me acuerdo para qué. Isaías dice, yo recomiendo la primera serie de IDW para entrarle. El run original de Mirage tiene cosas super cool, pero no es para todos. Los números de Michael Sully son bien raros, pero 10-10. Alberto Mota nos dice que es la serie actual de las tortugas de la cual están hablando, en la que yo estoy recomendando sí, mano. Van 10 numeritos y sí la recomiendo mucho. Connor DeVille dice, a ver chicos, sé que no les gustan, pero imaginen por un minuto que trabajan en Kamite, ustedes cómo venderían los clásicos de Spawn, tipo ómnibus de Kamite, o cómo y a qué precio. Manuel, el precio. Ser honestos, nos usaban los precios de Televisa, ni los actuales de Panini, ya no hablemos de los de Kamite. Queremos mucho a la gente de Kamite, que ediciones hacen, pero los precios regresé, me fui, ya estoy, eso sí estoy seguro. Bueno, les decía, yo los pondría como library, tipo Library Edition, estas que sacaba Dark Horse no hace mucho, unos 20 números en una edición grandota, así es como yo publicaría Spawn. De hecho, hay una edición así de Spawn, son como 8 tomos o algo así, lo sé porque yo tengo el primero. Una vez, alguna vez, ya lo comenté aquí, ya lo planteé aquí, ya dije por qué. Lo de Moore, lo de Miller, lo de Gaiman, va. Exacto. Lo de Morrison también, ese tomo es importante. pero sí están, vienen con sus slipcase y todo, es tamaño más grandecito. Yo me iría por ese lado, la neta. Es que creo que también es que se vuelve complicado, porque ahorita no sé qué tanto en realidad haya fans de Spawn como para capturar. Sí necesitaría tener, o sea, si fuera yo gente de Camita, lo primero que vería es ver cómo están los números de Spawn para saber qué, por dónde me iría, porque también se podría ir por pasta blanda, que también existen, son también como tipo completo. Los compendiums no me convencen para el mercado. No. Por lo menos a mí. Pero sí, como en trade paperback, sí me podría convencer, sobre todo si veo que hay un mercado joven interesado en los primeros números, por eso tendría que hacer como ese estudio de mercado. Pero así de a bocajarro, sí me iría con la edición de que dice el buen Vale, que sería el Library. Sí, es que no es library, es que no me acuerdo cómo lo llaman, pero no, sí, el grandote, pasta dura, en slipcase, y que son, creo que 20 números o algo así por tomo, entonces yo me iría por el sí, justo, algo así, la edición así la pensaba. Sí. Entonces, don Federico Lee, que nunca se olvide que el accidente que le dio sus poderes a Daredevil es el mismo que le dio la mutación a las tortugas. Guiño, guiño. Me acuerdo que Ricardo Victor nos dice... Es que tienes la línea clásica que reimprime lo de Mirage, que está hablando de las tortugas ninja. Uh-huh. La Saturday de Morning Cartoon, la regular de IDW, la reimpresión de los de Archie Comics. Sí, las tortugas ninja es una locura. Y la línea de cómics basada en la caricatura del 2013, sí, es una locura, pero sí, sí está como este universo nuevo lanzado a partir de IDW, que ha sido muy constante. De hecho, tienen varios tomos en hardcover también grandecitos. Que van, según yo tengo entendido, no los he leído, no, como igual que Valentín. Me gustan mucho los Tortugas Ninja, pero no soy para ponerme a leer los cómics seguido. Pero tengo entendido que son muy buenos. Sí, sí. Pues es lo que me ha dicho Ricardo, justamente. Doctor M también se rió como loco cuando entendió que el maestro Splinter hace referencia a Stick. Splinter Astilla, Stick Bastón. Es todo una, de nuevo, parodia y homenaje al Daredevil de Frank Miller. Luis Soto, Joel Soto Miranda dice, Absolute es más como un universo de Elseworlds, ¿no? Pues es para la chavisa. Sí, sí, es para la chavisa. O sea, no sé qué tenga que ver que sea Elseworlds o no. Pero está muy bien hecho. O sea, como ese... Creo que, de hecho, tiene justo esa ventaja, a diferencia del universo Ultimate de Marvel, que no está pretendiendo reiniciar el universo... O sea, el universo de ese está ahí, está muy sano, sigue su camino, no pasa nada. Y este es otra versión completa de una reinvención, digamos, de Batman, Wonder Woman, etcétera. A diferencia, de nuevo, de los Ultimates que se intentaban como ser un reinicio del universo. Este va por su camino cada título y todos tienen su reinterpretación del personaje. Y la neta es que los seis que yo he leído me han gustado mucho. Ricardo dice que se viene un megavento crossover entre todas las continuidades de las tortugas. Así bien, torneo de artes marciales. O sea, Ricardo está bien metido con las tortugas. También dice que otra forma de empezar es con los crossovers, sobre todo los de Batman o los de Power Rangers. Y se viene crossover con Godzilla. Godzilla trae un mame en Estados Unidos, pero bárbaro. Cañón, creo que se está juntando con todos. Pero fíjate que de los crossovers yo me iría... Creo que incluso Kamite lo tiene. El crossover con Usagi Yojimbo. Muy bonito. Está bonito. Muy bonito. Bueno, uno de los crossovers, pero hace poquito salió uno nuevo. Uh-huh. Y se dice que de Absolute creo que el único que no me ha gustado es Superman. Y de Ultimate de plano no pude con Wolverine. Nada, bueno, Wolverine. Y mi pregunta es que si le vamos a entrar al Batman de Matt Fraction, yo espero que sí. Sí, sí. Es Matt Fraction y Jorge, o sea, no hay manera de decirle que no a ese cómic. Es sexy por todos lados. Alejandro Llena pregunta que si vimos el descuento de Panini, los ómnibus de los Cuatro Fantásticos de Byrne, sí están con el 50% de descuento. El primero queda abajo de $1,000 y el segundo queda como en 1050. O sea, yo estoy a dos de comprarme. Si tuviera dinero, me compraría el segundo, pero también no voy a negar. O sea, es una gran oportunidad, pero también no voy a negar que me causa un poquito de conflicto saber que pueden bajarlo a 50% de descuento y seguir teniendo ganancia. Sí. Es como... Se manchan, pero mira, va. Pero al menos ya los están bajando, ya los están poniendo, te acordarás que justo la semana pasada decíamos que un buen precio para un ómnibus sería de $1,000 para abajo, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Y ve. De hecho, yo... Bueno, es un descuento que termina, creo, este domingo, ¿eh? Entonces, ¿para qué? Para que sepan. Pero yo estoy también igual ahorita que me acabo de entrar, fue así de, híjole, ¿me los llevo o no me los llevo? Porque en la experiencia Panini de la semana pasada, de la cual, por cierto, no tengo absolutamente nada que decir porque nomás fui de entrada por salida y no vi nada particularmente emocionante. Y no pude hablar esta vez con mi querida Marilú porque estuvo todo el día en el foro, entonces no había manera de encontrarla y de platicar con ella, entonces pues no hay chismecito. Pero me encontré los ómnibus de Uncanny X-Men en un precio que a mí me pareció razonable, ¿no? El primero estaba en poco menos de $1,100 y el 2, el 3 en poquito más de $800. Entonces fue de, pues mira, vamos a poner la cartera donde pongo el hocico y que me los compro. Ándale, pues. Y ya tengo broncas, mano. Ya tengo pedos. O sea, nomás de abrirlos ya tengo broncas. Oh, ok. ¿Por? Ok, tratando de ser rápido. El segundo ómnibus, no sé qué hicieron los señores de Panini. Estamos de acuerdo que si tú estás comprando un cómic en formato ómnibus es porque quieres ver el arte en gran formato, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sí. El tamaño de impresión es prácticamente tamaño cómic. Entonces tienes unos margenzotes blancos alrededor de toda la pinche página. Wow. Entonces, como de, güey, ¿qué pedo? Y ya me vi videos de los gringos, porque obviamente no los tengo, porque en su momento estaban carísimos y porque tal, aunque acaba de salir hace poquito la reimpresión del segundo tomo, la cuarta reimpresión del segundo tomo. Y ese está bien, o sea, ese sí abarca bien el espacio, está bien, o sea, es como de, ¿por qué? Fíjate que esa es la razón por la que decidí no comprarme los Gallery Edition porque estaba viendo que hay unos creo que es el Daredevil Yellow o el Spider-Man Blue o uno de esos que no abarca todo el tamaño del Gallery. Pero el Gallery sí tiene una razón de ser, ¿eh? ¿Sí? Sí. El problema es que por el tipo de corte de papel, para que abarque la hoja tendrías que deformar el cómic. Entonces lo que hacen es, te ponen un margen como de seguridad, no sé, porque yo tengo por ahí el Spider-Man Blue, lo sacaría, pero me da huevo a moverme tanto. Pero sí, o sea, el arte sí está lo suficientemente grande. La bronca ahí es esa, que si tú lo quieres que abarque toda la página, deformas el cómic, porque el gallery es un poquito más vertical. Pues no sé, pero a mí no me gustó ese margen. Ah, pues Coco, y entonces... Y yo dije, Nel. O sea, está mal, pues, que no. Pero en este caso sí no tienen perdón de Dios. O sea, si el formato está hecho para que estires la página bien y la veas en gran formato, y en el ómnibus viene, o sea, prácticamente el tamaño de impresiones de un cómic normal. O sea, es como de, güey, ¿qué hiciste con tu original mecánico, mamón? O sea, ¿cómo justificas esto, güey? Qué triste. Bueno, por lo menos el ómnibus de los Cuatro Fantásticos sí viene bien. El primero. Connor nos dice que recomienda Flash Aquaman Boyton de Colin Kelly y Jackson Lansing. No esperaba nada, pero esta dupla hace cosas chidas y solo esperaba algo entretenido. Fíjate que a mí, muchacho, trae mucha onda. O sea, sí, pero a mí no me gustó esa miniserie. ¿Ese? ¿No la estás confundiendo con la Aquaman Green Arrow? No, la del Boyton se llama. Sí, lo ubico, no me gustó. Y se dice, Byrne medio regresó a Marvel, van a publicar su Elsewhere de X-Men en 3 tomos. Elsewhere. Eso no me lo sabía. El que le traigo muchas ganas, que salió el año pasado y que no me voy a comprar, es el de el Hidden Years de X-Men, que está en Omnibus, está muy bonito. Félix está repitiendo cosas que no sé por qué las repite, si ya las platicamos. O sea, si no la dije en el momento justo que la escribiste, sabes que después la voy a decir, Félix. Y sí, doble miembro covacho. Dice Emi que Al Ewing está en Absolute Green Lantern. Es cierto, el que está en Flash es Jeff Lemire. Sí, era lo que decía. Lo que pasa es que fue el ratito que no estuviste, fue lo que decía Félix. Connor dice, vaya, debo reconocer que fue un buen cómic, me gustó la dupla, y cómo construyen la amistad es genial. Ya llegó Don Francisco Juárez, que anda por acá, y Jimmy dice, perdimos por un momento a Vale. Sí, noté que de repente se quedó pasmado, soy yo, porque yo estaba aquí comiendo mi jaletina. Creyendo que te estaban oyendo, yo dije, pues me desconecté tantito, no, ya regreso. No, yo. Perdón, muchachos. Félix dice que escribe a Lewin Absolute Green Lantern, y Superior Iron dice que compró los 4 números de las Tortugas Ninja con Naruto, y está muy bonito. No altera la línea original de Naruto, y hace homenaje al cómic, o a la película de las 9 y a la serie de las Tortugas del 2012. Fíjate, carnal, me acabo de leer los primeros 2 tomos Gold de Naruto y no me ha atrapado, carnal. O sea, ya llevo 4 tankobons, básicamente, y no me atrapa Naruto. Yo le intenté un tomo y lo dejé ahí, mano. O sea, pero eso me pasa con muchos mangas, la verdad. Sí, no, pero, o sea, yo sí soy muy de shonen, pero Naruto no me ha atrapado. No sé si tenga que darle otro tomo más, no sé. A mí me habían dicho que con esos 2 ya... Ya iba a entender yo el mami, y la neta es que no me atrapó. Naruto son casi 70 tomos, mano, yo no... Sí, yo sé, pero sí, de pronto me dan ganas, no sé. Carlos Ramos, no dice, señor Vale, su silencio solo lo incrimina. No, señor Vale, no desquite su ira conmigo. ¡Ah! Isaías dice que la forma más fácil de vender a Spawn es ir al asilo más cercano del Rock Show y buscar a cualquier fan del Chicharito. Dice Superior Iron, que es fan de las Tortugas Ninja y Street Fighter, y no lo compró por el dibujo que no le gustó. Sí estaba feo, Johnson. Yo nada más leí un número y sí estaba feo. Félix dice, usted recomendó los cómics de Absolute, y lo mejor de DC que hay es New Gods de Ram B y Resurrection Man, Quantum Karma de Ram B también. Fíjate que el Resurrection Man no lo he leído. Pero los New Gods me quedé, creo que en el número 3, creo. Iba muy bien, me estaba gustando bastante. Connor dice, corte de Snyder fueron las interacciones. ¿Qué? Corte de Snyder fueron las interacciones de Flash y Aquaman, así que era algo totalmente opuesto a lo de esa peli. Pero que acabó en algo similar, me gustó totalmente. Realmente le gustó mucho Void Song. Fíjate. Francisco M. Juárez nos dice, pero las diferencias absolutas sí suceden en el mismo universo. En cada título es un universo independiente. Hasta ahora parece que es un universo independiente cada título. No, hasta ahora justamente una de las noticias que se dio, muchas gracias por darnos ese sideway, mi querido Francisco Juárez, justamente una de las notas que se dio este jueves es que para el cómic de diciembre, que es Wonder Woman 15, si no estoy mal, ya van a reunirse por ahí Batman y la Mujer Maravilla. Tan, tan, tan. Entonces, pues ya vienen los primeros cruces ahí de universos. Que se tenía que dar, pero de nuevo, por lo menos hasta ahora, lo que yo había visto es que estaban como en una, cada uno tenía su propio universo. Por lo menos eso daban a entender. Habrá que ver cómo funciona esto. También está chido que se crucen, porque la neta es que pues, es justo y necesario, si los están haciendo y los están creando, pues, está bien que se crucen, o sea, que los veamos. Luego, así se hacen los chismes, pero van muy bien, a mí la neta no me gustan mucho. Sí, pues bueno, ahí está, esa era una de las notas pendientes del universo Absolute. Ya me volví a clavar con los comentarios, y por eso es que lo hacemos una hora, entonces vamos a regresar al otro estilo. Disculpen ustedes, pero igual. Déjame nomás rápido. El buen Superior Iron Man dice que me pide que llegue al manga Golden de Naruto número 10, que llega a la saga de la búsqueda de Tsunade, y que llegue si le gustó, carnal. O sea, perdón, no voy a comprar otros ocho tomos de 300 varos a ver si me gusta el tomo 10, mano. Ah, cabrón, ¿cuestan tanto los tomos de Naruto? Es que son Golden, están caritos, mano. O sea, con descuento están como en 280 varos. La neta es que no sé, por eso tengo que ando muy indeciso, porque llegué al segundo y fue como de o sea, no está mal, pero no me está atrapando, y eso es lo que me importa de un shonen. No, a diferencia, por ejemplo, de My Hero Academia, que desde el primer tomo me enganchó, o de Demon Slayer, que también el primer tomo me gustó. Este llevo ya básicamente cuatro tankobones y no más, ¿no? Félix recomienda mejor Satana que cualquiera de Absolute. O sea, realmente no le gusta el universo Absolute a Félix. Emi dice que hasta donde recuerdo, Kamite no tiene el crossover de Usagi, pero lo trajo Planeta a México. Sí, perdón, fue Planeta, perdón. Sí, pues de hecho varios hicieron el mismo apunte. Mismo universo Absolute creado por Darkseid para evitar a los héroes cambiando sus orígenes. Sí, contesta ahí Félix. Joel dice que ha leído todos los crossovers de Usagi con las tortugas y parece una tontería, pero es muy divertido. Dice Conor, vale tener en cuenta que los ovnis de los Cuatro Fantásticos ya tienen un año en el mercado. Sacarlo al 50% a esta altura sería una liquidación disfrazada. Cuando pongan un descuento así en un cómic reciente, ahí sí. Pues es que el problema es ese, hermano, que en teoría los ómnibus no tienen esa caducidad. ¿Sabes? Así los puedes poner en un descuento de un 20, un 30%, pon tú, pero ya un 50%. De hecho, los ómnibus son para una vida muy larga en estantes. Pues que no son necesariamente estantes, son para librerías. Entonces. Justo. Que de hecho es parte de. Personalmente, yo sé que mucha gente, sobre todo los lectores aquí en México, como que. No sé, como que todavía no se acostumbran al formato. Y sale un tomo y. Ay, ¿y cuándo va a salir el segundo de Daredevil de Bendis? Güey, acaba de salir hace 2 meses, mamón. O sea, dale chance a que se venda el otro, a que salga, a que esté en el mundo. Pero la gente. Y por la actitud de la gente, lo parece que Panini también toma la actitud de venderlos como si fueran TPBs. No son TPBs. De hecho, deja tú, no son TPBs, los están vendiendo como si fueran revistas. Es que esa es la bronca del mercado editorial mexicano, que no ha habido esa diferenciación de segmentos y de formatos. Que también entiendo que es porque no somos un mercado tan grande como en otras partes del mundo, ¿no? Pero de verdad no puedes tratar igual un single que un ómnibus. Y el problema aquí es que Panini lleva ya un muy, muy buen rato tratando exactamente igual sus singles que sus ómnibus. Y ese es un gravísimo problema, porque entonces estás abaratando un formato que en teoría es un formato de lujo para coleccionistas, y terminas con estas cosas de que de pronto los quieres vender a precio dólar, los hijos de su madre, no se te van a vender y los terminas liquidando, cuando de nuevo un ómnibus no tendría por qué tener liquidación. Las liquidaciones que has visto, que has llegado a ver de ómnibus en Estados Unidos, es porque es liquidación de tienda, no de editorial. Es parte de la bronca. Dicho eso, yo sí, si tuviera un poco más de lana, sí me aprovecharía ese segundo tomo de los Cuatro Fantásticos, porque nuevamente creo que ese debería ser el precio más o menos. Nuevamente, uno sin estar muy enterado de los precios internos, del cuánto fue la impresión y demás. Pero siento yo que ahorita lo están sacando y me parece una muy, muy buena promoción para aprovechar el auge de la película. Neta, aprovechenlo. Y además son los dos ómnibus de los Cuatro Fantásticos. O sea, de lo sí, mejor, ¿no?, que ha salido de los Cuatro Fantásticos está ahí. También, sí, sí. O sea, empieza pobre porque es Mark Wolfman y John Byrne. Pero a partir de que llega John Byrne solito, eso se vuelve una cosa imparable. Sí, es don Daniel Vera, dice que justo está leyendo el primer ómnibus de los Cuatro Fantásticos y sí están muy grandes los márgenes, como leer un cómic normal. Tengo, ahorita lo reviso. Según yo, no, o sea, según yo estaban bien el primer ómnibus de los Cuatro Fantásticos. Yo también. Yo era el único que he visto que tiene esa bronca. Es en ese tomo 2 de Uncanny X-Men. Y sí me parece preocupante. Dice Félix Orban, ¿cómo de que no entrevistó en un cómic silente a Dan Chiquito Bebe Mora? Francisco, no entendí. Yo tampoco, por eso dejé que lo leyeras tú. Pues hasta donde sé, la mayoría de gente que les gusta no son muy por la gran cantidad de cómics, aunque podría ser un buen tema para preguntar la bandita. Fíjate que muchas veces la bronca de la gran cantidad de cómics en el formato puede ser, yo la neta es que lo que sé del formato es que además de que tienen muchos números, es el gran formato, es el ver un arte en un tamaño más grande, sin caer en el absoluto, porque el absoluto se vuelve un poquito todavía más estorboso. El absoluto es estorboso, pero el absoluto se vuelve una locura. Pero la idea de un ómnibus es ese, que es un tamaño deluxe con más tomos. Pero, pues de nuevo, la idea es el gran tamaño. Porque si no, te quedas con un compendium, que es lo mismo. Tienes una gran cantidad de números, pero en un pasta blanda y se te maltrata más y no se ve tan bonito. ¿O no, Valentín? Perdón. Sí, no, justamente, el tema del ómnibus, o sea, es tener pues la mayor cantidad de cómics en el mejor formato posible. O sea, o al menos es lo que yo creo de un ómnibus. Si no, o tendrías el OmniGold, que es la versión intermedia que creó Panini España, que creo yo que para un mercado como el mexicano también estaría ideal, porque es menos lujo, no tienes la sobrecubierta, el papel es más poroso, o sea, no es un mal papel, nada más no es el papel de lujo. Bueno, el papel brillante, porque muchas veces ese papel más porosito llega a ser a veces más caro que el cuché. Entonces... depende. Sí, hay casos. Exacto, depende. Entonces, depende de qué papel, pero sí, o sea, y la neta es el OmniGold, estaba en $50 mientras los ómnibus están, bueno, en 50 euros, mientras los ómnibus están en 100 euros. Tiene márgenes un poco grandes, pero creo que son los márgenes que le da el cómic, o sea, no considero, perdón, es que se ve mala. Déjame quito el... borroso. Sí. Sí, no creo que vaya como en contra, o sea, como que sí es como que a lo que da el formato, creo yo, pero no, o sea, no, yo no lo veo mal, la verdad. No sé si el de los X-Men estén más grandes. A este en particular sí, pero este es porque le falta los legales de las primeras páginas. Mira, ay, otra vez me fui con dos. Necesito uno de interiores. ¿Por qué no estoy viendo justamente las primeras páginas? Por ejemplo, este de la Mole, pues también se me hace que tiene buen tamaño. No sé ustedes. Bueno, algo así es este mame. Y me voy otra vez al desenfoque porque tengo un desmadre en el cuarto que no les cuento por temas personales que tampoco les voy a contar, pero... ah, cómo estuvo feo hace un par de semanas acá las lluvias. Connor nos dice que, por cierto, él compraría los ómnibus de los Cuatro Fantásticos. Si no los hubiera comprado antes con un descuento menor, me lleva la... La verdad, hermano, este sí fue de sorpresa. O sea, este sí no había visto que se aventara un descuento tan grande. Pero pues ahora que ya viste que de repente puede que sí se avienten ese tipo de descuentos... Para mí los descuentos sí tampoco ayudan, porque en lugar de querer comprarlos al momento, te vas a decir, bueno, pues me espero, porque probablemente luego los saquen más baratos. Francisco Juárez decía, tengo entendido que el problema de los márgenes lo corrigieron en los demás ómnibus de los Hombres X. Pues la cosa es que, o sea, sí, pero no tendría que haber existido en primer lugar. Perdón, estoy buscando el ómnibus de los Cuatro Fantásticos gringo, que debo de tenerlo por aquí en algún lugar, entonces aguántenme tantito. Va. Dice Joel Soto, esta semana terminó el Vinland Saga. Lo han leído, me gustó el mensaje en general, pero apenas voy en lo que va del anime. No, mano, o sea, pero sí supe que tras 20 años concluyó Vinland Saga en manga. Que es otro planeta, México, si no estoy mal. Francisco Juárez dice que... justo por lo que había escuchado, como dijo Francisco, es que pensé que estaban en universos independientes, como que cada uno andan en ondas muy distintas, lo del universo absoluto, dice. Superior Iron Man, sinceramente no me llamó Naruto y no sabía de su existencia. un compañero de cómputo en 2004 y fue cuando trabajé en una tienda de anime llamada Imagination y vi Naruto hasta llegar a Tsunade. Y fue en el 2006, tardé 4 años en ver Naruto. Yo soy del anime de Street Fighter y esperaba ver anime y manga de videojuegos hasta que Dios me escuchó, se creó Udon Comics y el manga de SNK vs. Capcom. Por su parte, Francisco Juárez dice, claro, pensar en una liquidación de ómnibus no tiene ningún sentido. Por su parte, Félix dice que no es spoiler, así inició Legión de Superhéroes porque David Heller aún no llega al universo Absolute. Anda entre realidades maravillosas. Superior nos dice que el que leamos SNK vs. Capcom en digital, esa saga es más cara que los ómnibus de Panini. Ok. Figuras Pop dice, hola chavos, pasando a saludar. Por cierto, hablando de manga, ¿qué opinan de Adolf de Tezuka? Si es de lo mejor de la historia del manga. Me compré el primer tomo, el de Planeta Mano, y no lo he leído. Pero me lo compré hace como 2 o 3 años. No sé si todavía lo tenga por aquí ese tomo. Y nunca lo leí, sí lo quería leer. Son 3 tomitos, no es mucho, nomás. Yo no le entré ahorita, Francisco, que regrese a ver si nos habla un poquito al respecto. Axel dice que si hablamos de la entrega de los Eisner, Francisco ya habló del primer vistazo a Starfleet Academy. No ha hablado de eso, mano. Los Eisner, fueron hoy, no eran mañana. Ah, es el viernes, es cierto. No he checado los ganadores, mano. Ahorita googleamos un poquito a ver qué hay con los Eisner. Dice Superior que el arte de King of Fighters, que es un coreano que dibuja entre lápiz y acuarela. Félix dice, Valentín hizo un Sue Storm Richards. Doctor M, banda, los dejo hoy, mañana, o mejor dicho, el domingo, los termino de escuchar. Francisco Juárez nos dice que los ómnibus les tenemos genial aquí en México. Mucho más contenido, a menor precio y con una excelente calidad. No entiendo por qué Panini no hace esa jugada obvia. Deberían. Se los quedo de ver, la neta es que no encuentro dónde están mi ómnibus de los Cuatro Fantásticos. Pero en cuanto lo encuentre, le tomo unas fotos y las subo a redes para que lo cheque. Y si Valentín puede tomarle unas fotos al suyo, hacemos ahí una comparación chidoronga, ¿va? Va. Dice Félix que Vinland Saga es una obra maestra. Mano, nos preguntaba Joel sobre Vinland Saga. ¿Tú lo has leído? No, fíjate que le traigo muchas ganas. Ahorita Planeta tiene, creo que los primeros 3 tomos que sacó en una cajita muy coqueta. Entonces, planeo entrarle en cuanto pueda, pero no lo he leído. Y también nos preguntaba el buen Axel Alonso que si ya hablaste de Starfleet Academy. No, fue de las cosas que salieron esta semana en como de supuesta filtración, es un bustito de Shaggy, ¿no? Pero no he hablado de eso y tampoco he hablado de la entrega de los Eisner que pues, se estaba llevando a cabo cuando empezamos el programa. Entonces, no, Figuras Pop nos dice, hola chavos, pasando a saludar, por cierto, hablando de manga, ¿qué opinan de Adolf de Tezuka? Si es de lo mejor de la historia del manga, no lo he leído, mano, no he podido entrarle a esa joyita. Hubo un rato donde en México, cuando lo trajo Planeta en pasta dura, salió en un descuentazazo y a mí se me fue y no le pude entrar. Pero en cuanto lo lea, hacemos ahí una reseñita chida de Adolf. Justo le decía que yo me compré el primer tomo, pero no lo he leído, justo de Planeta. Sí, es que tiene 2 versiones. Tiene una versión grande en pasta dura, que un poquito la bronca es que es occidentalizada. O sea, lo espejearon. Vale, pero es muy bonito, viene en su box y tal, y ahorita creo que hace 1 o 2 años lo empezaron a sacar en Tankobon, que es como en el formato japonés ya original y todo el rollo. Entonces, en cuanto pueda lo leo, le traigo muchísimo, de hecho le traigo muchísimas ganas, un montón de cosas de Tezuka, y ojalá tuviera la cantidad de dinero que se necesita, porque el hombre era creativo como pocas cosas. Cierto, Planeta tiene no sé cuántos tomos de Tezuka a la venta en México, y son obras a por doquier, entonces cuando tenga lana le daré con gusto a Tezuka. Sí. Yo ese Adolf lo tengo pendentísimo, pero sí, ya se va, pero dice que Los Cuatro Fantásticos estuvo bien, tiene algunos problemas con la película, pero no le tenía fe y me gustó un poco más de lo que esperaba. Joel dice que nos spoilea los Eisner, ganaron Frank Miller y David Mazzucchelli. Y Félix Farfán pregunta si llueve en Durango porque creyó que era más como el Krypton de Byrne. Este, no, sí, Manu, no. sí llueve. Y llueve bastante. Sí, sí se supone que es como tierra desértica, ¿no? Pero la bronca es esa, que cuando llueve, llueve macizo. Este, no, es que Durango es muy grande. Hay desierto, hay bosque, este, yo estoy en el valle. De hecho, en la capital de Durango era el Valle del Guadiana, originalmente. Guadiana, Nueva Vizcaya le llamaban, en aquellos tiempos de la Nueva España. Entonces, Durango es muy grande. Eso sí, no está tan ocupado. Dice Luis Joel Soto que todo lo de Tezuka es interesante, pero le ha caído el tiempo encima y su narrativa es pesada de leer, solo disfrutable con conciencia del tiempo en el que salió. Dices, está bien. Este, oye, para cerrar lo de DC, porque nos fuimos largo y tendido con temas y comentarios de la banda, también ya dieron detalles del super evento que todo el mundo está esperando, que es el DC KO. Este, y sabes qué, Knockout. De hecho, ya explicaron qué es el KO. Este, resulta que es King Omega, que es el nombre de, es que es el nombre que se está poniendo el güey de Darkseid, ahora que venció a no sé qué tanta gente y que así se puso así bien perrote. Entonces van a tener que ir los héroes de DC, pero para poder enfrentar a Darkseid, como que tienen que pelear entre todos ellos. Entonces es Scott Snyder otra vez jugando con sus juguetes. Y mira, creo que si le entras a un evento de Scott Snyder pensando eso, puede ser divertido. Y esto en particular. Creo que también hay que leer en qué tono va, ¿no? Porque puede ir en tono Batman. Batman de Black Label, ¿cómo se llamaba? Ay, güey, ¿cuál Batman de Black Label? ¿Cuál se aventó? El primerito. No es cierto, el segundo. Porque el primerito fue el de Brian Azzarello, ¿no? Sí, fue el Batipene. No, el segundo Batman, no sé, pero que era que iba a ir con el desierto, y muy, muy postapocalíptico el pedo, y así. Ah, ya, el Last Night on Earth, sí, con Greg Capullo. Ese mero, donde sí se, como que se toma muy en serio, ¿no? O de nuevo, como el primer mero, sí. Se tomaba como muy en serio, ahí es donde dices, híjole. Pero cuando es un poquito más cotorrón, más tongue in cheek, es donde se vuelve tolerable el buen Snyder. Entonces habrá que ver para dónde va. A mí me suena que es básicamente como un rollo de vamos a hacer un torneo de artes marciales a la Dragon Ball. Sí, pero, sí. Sí, no, justo. Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa más en tono divertido. Digo, Darcy se convierte en King Omega, se vuelve aún más poderoso y mata a todos los demás seres celestiales del universo Absolute. Y en las peleas pues van a estar el Captain Atom, Guy Gardner, Super Chica, Mujer Maravilla, Lobo, Something, Cyborg, Red Hood, Satana, Superman. O sea, como que la cosa es agarrar a los pesos pesados. Superman va a llevar estos, ay, los nudillos estos de metal, pero van a traer minisoles para meter sus madrazos, porque cada héroe va a poder meter un tipo de arma. O sea, yo creo que va en un tono más divertido, o sea, por como lo han estado. Mira, de nuevo, a partir de que hay como un ring y todo eso, sí, no te lo puedes tomar particularmente en serio, ¿no? Me parece. Yo creo que no. Pero habrá que leerlo y habrá que ver en qué tono va. A mí, la neta, así que tú digas, uy, cómo me emociona, o qué bruto, qué idea. No. No, la neta no. No, o sea, no digo que esté emocionante. Pero mira, incluso el tipo de arte que han estado mostrando se ve hasta mangoso. O sea, como que sí hay una intención de que sea algo divertido, más allá de que te lo tomes en serio. A mí, por lo menos, no te digo que me emocione, pero se me hace como una cosa divertidilla. O sea, como que, ay, mira, va a estar cotorro. Van a ser solo 5 números, empieza en octubre, está chido. Yo la neta espero que esté cotorro, pero no sé. O sea, de nuevo, es que Snyder puede ser a veces lo uno, a veces lo otro. Entonces hay que mantener la vista. Porque también el problema es ese. Como que siento que las dos cabezas, que son Snyder y Joshua Williamson, están justo en ese punto en el que hacen cosas bien chidas o hacen cosas bien culeras. Esto también es muy cierto. Entonces, ese es como mi problema, ¿no? De hecho, Williamson va a tener la parte de Batman junto con Dan Mora, porque ya sabemos que Dan Mora le dicen, oye, ¿quieres dibujarlo? Sí, sí, a huevo, yo le entro. Yo, lo que tú me digas, yo dibujo. Como buen latinoamericano trabajando en Estados Unidos, para lo que le digan, dice que sí, cómo no. Como Pedro Pascal, no, güey, ahorita dame lo que quieras porque no sé si después me vas a dar chamba. Básicamente, sí, sí. O como todos los inmigrantes que están afuera de los malls, ¿no? Sí, los Home Depot, sí. Básicamente llega una camioneta y se suben, así son, así es. Chamba hecha, tú no hay bronca. Sí, sí, sí. Ellos van a tener Batman, ¿qué va a estar haciendo Batman durante el DCKO? Porque pues, obviamente no tiene poderes como para estar aventándose los madrazos allá con todos aquellos. Oh, no. Y va a ser un, no sé si es miniserie o es one shot, pero se va a llamar Night Fight. Tan, tan, tan, en noviembre. Y el arte, pues sí se ve bien bonito, porque Dan Mora, chiquito bebé, la neta. A mí me sigue llamando un montón la atención que tú ves las redes de Dan Mora o de Jorge Jiménez, y se nota muchísimo que Jorge Jiménez quiere dibujar a Superman y Dan Mora quiere dibujar a Batman, y por alguna razón siempre los ponen como el revés, ¿no? Entonces, como que ahora parece ser que a Dan Mora le dieron el capricho de entrarle a Batman, entonces qué bueno, y ojalá sí siga estando bien chipocle, y de nuevo, por el arte, pues ya sabemos que va a valer la pena, habrá que ver qué es lo que hay que leer ahí, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, ya, como dices, ya veremos. Exacto, pero que recordemos también que Dan Mora también puede dibujar cosas que no están tan chidas como el Absolute Power, ¿no? Ya lo leímos, ya lo sufrimos. Emi está poniendo un dedo en la llaga, Manu. Ya nos está dando ahí como el segue para nuestra siguiente nota. Porque nos pregunta, y hablando de la Nueva España, ¿qué les pareció el tráiler de Batman Azteca? Pues te tenemos una noticia, querida Emi. Ni Valentín ni yo hemos visto el tráiler de Batman Azteca. No, no hemos visto nada de eso. De hecho, incluso yo estaba un poco alejado de las notas. Si has visto notas de Batman Azteca en la covacha, porque sí hemos tenido, las está subiendo Van, porque ella como que sí le trae, no sé si le trae ganas, pero por lo menos está interesada en esta película que se va a estrenar el 18 de septiembre en México, y ha causado pues, conmoción, ¿no? Creo que el Omar Chaparro va a ser la voz del Joker o algo así, y hay algunos mames por ahí, ya por ahí salió también el póster y el tráiler. De hecho, el tráiler, si creen que estoy haciendo tiempo ahorita, están en lo correcto, porque estoy buscando el tráiler para descargarlo, para verlo aquí, para que vean nuestras primeras impresiones, pero por lo pronto ya está ahí el... Podemos darle tantito a los comentarios, porque buen Federico Brin nos dice que Batman va a ser el Mr. Satán de ese torneo. Solo se va a parar a medio ring a decir soy Batman, esperando que sea suficiente para que su rival lo piense. Y Luis Joel Soto Miranda nos dice que Dan Mora en DC Knockout o Kid Omega, ¿cómo le hace ese vato para dormir? No sé, mi teoría es que tiene un crédito en el Electra de Costa Rica y si no paga le cortan las piernas, entonces por eso anda trabajando tanto. Del Batman Azteca, dice Federico Bli. ¿Qué es lo que dice Federico Bli, mano? Dice que solo quiere reiterar que se perdió la oportunidad de llamar al Joker el Guasontle. ¡Ah! Está bueno, chistazo, me gustó mucho. Dice Emi, entonces, Van, ¿qué te parece el tráiler? O sea, ya básicamente nos ignora Emi y le dice a Van que qué le parece el tráiler de Batman Azteca. Hace bien Emi, porque nuevamente creo que Van está un poquito más enterada. Pero mano, lo que encuentro el tráiler, cuéntame un poquito, o sea, nosotros no sabemos todavía qué pedo, pero sabemos que hubo mame. O sea, porque la gente de Vox está muy enojada. ¿Qué es eso, mano? Que no, es que creo que el mame viene directamente del tráiler. Déjame ver si te paso ahorita las quejas. La liga, más fácil para todos, ¿verdad? No, ¿sabes qué? La bronca es mi internet. O sea, no me está cargando. Antes di que todavía no me tumba, pero, o sea, me está cargando la... Ay, ya, por fin ya me cargó la página. Pero fíjate, apenas encontré el tráiler, entonces de aquí que lo descargo. Pero según la descripción dice que va a ser, se llama Batman Azteca, el choque de imperios. Entonces de ahí empieza, es una película animada para adultos. Algo le pasó, no sé si es mi internet, pero creo que... ¿Es así? A Valentín se le... ¿Ahí estás, Vale? ¿Me escuchas? Sí, estoy, pues es lo que te digo, mano, que yo ahorita ando con... Ya te escucho, pero realmente, como te digo, ando un poco lento mi internet, como ya me caí dos veces hoy. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. Te decía, Choque de Imperios es una película de superhéroes animada para adultos, mexicoamericana, con personajes de DC, es una colaboración entre Anima y Warner Bros. Y con Juan Mesa León como director y escritor. Va a salir primero en HBO Max para Estados Unidos y acá en México va a llegar a cines el 18 de septiembre. Tan, tan, tan, o sea, por ahí va el mame. Y mira, está Anima metido, que pues es de los estudios de animación que tiene más años, ¿no? ya. Sí, sí. Creo que si algo bueno puedo decir de Anima es que tiene más años, ¿no? ¿No? Ay, sí, que tiene a Carlos Rambert entre sus filas de pronto. Para uno que de otro pronto. Proyecto. Exacto. Fíjate que la onda, fíjate que en Anima se ha pasado, hay mucha banda del medio de la animación, por ahí en Anima también estuvo un rato Carlos Hostos, estuvo un rato Vic Hernández, Emma Hernández, creo que Antonio Alfaro también pasó por ahí, mucha gente que en algún momento u otro hemos tenido en este programa, hemos mencionado en este programa, ha pasado por Anima Studio, entonces sí, ha tenido muchas manos talentosas ahí. Pero sí, sus productos a mí por lo menos nunca me han parecido de gran calidad, a pesar de que últimamente, en los últimos años, esta saga de las leyendas ha ganado popularidad y se ha hecho incluso hasta viral con este personaje de una fantasma. ¿Qué hablaste, güey? Ay, sí, no lo ubico. ¿No? Pero a mí las primeras películas de Anima sí se me hacían así como que hasta ingeniosillas, había un gigante que era enano y cosas así por el estilo. ¿Cómo se llamaba? Gigantes. Magos y Gigantes, o algo así. Gigantes, creo que sí, ajá. Esa es la que no he visto porque fue la primerita, y está perdida en las bodegas, no la puedes encontrar tan fácil esa. Ah, ¿no? No digo que fuera buenísima, pero me acuerdo que era como, mira, está divertida, porque tenía como gags divertidos. Las leyendas, la verdad, a esas sí ya no las entré. Pero que sí, la primera no está tan mal, es divertida, pero sí, a nivel animación está súper básica, pero es divertido. Ah, bueno, sí, en el tema de animación, digo, que siendo un estudio de animación no esperaría mejor trabajo, pero pues la verdad también uno entiende el tema de que, pues no es Pixar, ¿verdad? O sea, no hay ese presupuesto. Híjole, pero fíjate que en México sí tenemos una escuela de animación bien importante, varios animadores que trabajaron en algún momento en Disney y yo, o en Hanna-Barbera, o en varios lados, eran de aquí, y cuando terminó su trabajo ya regresaron a radicar acá, y tenemos una escuela de animación muy importante. De nuevo, tuvimos la película de Super Sabios, que está muy bien hecha, la película de Los Tres Reyes Magos, que también está muy bien hecha, las dos de Katy y la Oruga, que están, como sea, están muy bien hechas. Tienen allí por alguna bronca técnica, pero en general están muy bien hechas, muy, muy bien hechas, y la bronca es que con las de... Pero sobre todo, de nuevo, las primeras de Anima parecen de pronto animaciones de Redman. Lo que pasa es que, y creo que no estás tan equivocado, o sea, según yo sí las cosas eran así como, lo hacen en Flash o algo así por el estilo. La primera creo que sí la empezaron a hacer en Flash, lo cual sí ya es como de ahí. creo que sí. No, oye, ya se armaron de buenas herramientas. Pero vamos a ver el tráiler del Batman Azteca. Sí, ya lo pude descargar. La verdad es que sí me da mucho gusto. Ahora nomás me falta pasarlo a aquí con nosotros, pero vamos a verlo. Tan, tan, tan. Es que hubo un momento en el que pinche StreamYard cambió las cosas en el aquí y batalló para encontrarlos, pero ya, aquí está. Batman Azteca, Choque de Imperios. Amo a B. Un hombre sabio me dijo: el miedo te mata o te lleva a la acción. Hijo mío, tu obligación es estar dispuesto a todo para salvar a tu gente. Sí, pa. ¿Qué es eso? Parecen dioses. Soy el capitán Hernán Cortés. Dime la ubicación de Tenochtitlan. Tenemos reglas estrictas que lo prohíben. Lo entiendo. ¡Dadlos a todos! Si algo malo pasa, corre a la ciudad y encuentra a Katzin. Yo, Wally. ¡A Katzin! Voy a detener a Cortés. Entréname para ser el mejor guerrero que nunca nadie haya visto. ¿Qué le hace falta, señor? Miedo. Por más entrenado que esté, aún no puedo vencer a los teules y a sus armas. Si solo conociera a alguien sigiloso que pudiera ayudarle. Encontrad al murciélago y al gato y descuartizadlos. Os puedo ayudar. Cortés debe enfrentar mi venganza. Nunca la venganza, sí el sacrificio. No puedes enfrentarlo sin la protección del dios Sol. Mi familia adora un dios nocturno. ¿Viste eso? Fue una buena pelea. Fue una buena pelea. ¡Emocionate! Ah, órale. Sí, no sé si valga la pena el cine, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Sí. No veo a Batman. Pero sí, bueno, tampoco lo vimos en las de Christopher Nolan, entonces. Como a nivel Elseworld me parece entretenido, ¿sabes? Porque es, básicamente es un Elseworld de qué tal que Batman hubiera sido azteca, ¿no? Entonces, a ese nivel está la idea. A mí me gustó mucho la idea de que Hernán Cortés sea dos caras y que haya un Joker español. A mí, la neta, esas ideas me gustaron. Habrá que ver cómo las ejecutan, pero me pareció simpático. La neta. Pues no es... nuevamente, o sea, también es como... está bien, o sea... No. Creo que es más o menos lo que esperaba. O sea, tampoco... O sea, no es algo que me decepcione, no es algo que me emocione. Existe. Está chido, bien por él. Seguramente la veré. O sea. Tampoco la veo tan distinta, por ejemplo, a Batman Ninja, la neta. Aunque sí la calidad de animación sí hay una diferencia importante, ¿no? Esta sí se ve muy ánima, ¿no? La sí. Neta. Sí, sí. Pero sí. Pero de nuevo, o sea, a nivel guión y concepto, no la veo tan distinta a Batman Ninja, la neta. No. Pues que nuevamente Batman Ninja tampoco me gustó. O sea. O sea, y también la vi. Porque estás dando por hecho que no te va a gustar y nada más viste el tráiler, no seas así de prejuicioso. Sí soy. Pero también dije que la voy a ver, entonces, o sea, va. Sí. O sea, pero no sé si al cine. No he dicho a dónde. Exacto. Pero la voy a ver. Pero mira, la voy a ver. ¿Y cómo vi Batman Ninja? Y si me sorprende y resulta que sale buena, está chido. O sea, va a estar. Correcto. A favor. Correcto, lo que sí. Ajá. Vas. Lo que sí es que el mame que está generando alrededor, ya por acá Francisco Juárez ya dice que a la 4T le gusta este tráiler, que mejor lean Batman, el libro de los muertos. Yo también me saltaría de esa mano, pero qué bueno que te gusta, ¿no? Dice Axel, si vi Batman, le dará la oportunidad a Batman Azteca. Ahí está, justo. Daniel Urrutia anda acá, mira tú. Hola, Daniel, ¿qué onda? Dice que ¿qué diablos fue eso? No sé, o sea, creo que una de las razones por la que estamos mencionando esto, aparte de que el Emmy nos preguntó, porque también el buen Golden andaba como muy interesado con el tema. Don Mar Rodríguez, sí, no, nos pasó todo el chisme, porque la cosa es que alrededor de este tráiler, pues de pronto las reacciones nos dejaron esperar, porque pues que creo que queda bastante claro cuál es la perspectiva de esta historia, donde obviamente los aztecas son los buenos, ¿no? Y los españoles son los malos. Lo cual, si me preguntas a mí, tampoco es como tan descabellado, a pesar de que obviamente los aztecas pues comían gente y tenían sus broncas, ¿no? Pero eran otros tiempos, muchachos. Ah, se han perdido las tradiciones. Exacto, ya no es pudiendo comer gente sin que lo juzguen a uno, ¿no? Carajo. Pero sí, resulta que se armó toda esta polémica porque, pues, banda, sobre todo de España y otros que, pues, obviamente se bebieron ese Kool-Aid. Están señalando la película de hispanofobia, ¿no? Donde, pues porque claramente si no crees que los españoles vinieron a salvar a la Nueva España, pues estás del lado equivocado de la historia. E incluso algunos estadounidenses que también se tomaron ese Kool-Aid, que incluso llegan a comparar a España con la Unión Soviética y los estadounidenses llegando a la Alemania nazi, ¿no? Bueno, a la europea ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, y a los mexicas como las juventudes hitlerianas, básicamente. Es que no tienen madre. Pero de nuevo, o sea, a mí hasta ahorita lo que me provoca todo esto es un LOL espectacular, ¿no? O sea, claramente sabemos nuestra propia historia, no necesitamos que españoles o estadounidenses quieran venir a aventarse, a querer enseñarnos cómo los pueblos que rodeaban Tenochtitlán se unieron para derrocar a los aztecas y después se las dejaron meter durísimo, ¿no? Porque obviamente, pero bueno, esa es la parte de la historia, ¿no? Me encanta. ¿Y esos quiénes son? En realidad, esos son los buenos. sobre todo Cortés. Porque evidentemente todo está en blanco y negro, mano. Obviamente. O sea, no hay de otra. Mira. Mi bronca con todas estas reacciones, que la verdad, si no fuera por Golded, yo no me hubiera enterado. O sea, vamos a ser sinceros. Es que vienen evidentemente de un lugar que en los últimos meses me he estado dando cuenta. O sea, uno sabe que existe este racismo en España. Porque es como existe en todos los países. O sea, vamos. En México existe. He escuchado gente en México quejándose de los haitianos de una manera tan grotesca. Entonces, güey, la gente está huyendo, mamón. O sea, ya llevamos dos marchas que brillan para pasear sus prejuicios también. Uy, las marchas de la gentrificación están yéndose también por un lado. O sea, estoy a favor de que se controlen los precios de las viviendas en la Ciudad de México y en todo el país. Los migrantes no son el problema, mano. Puedo entender el problema que hay en la parte de los de los migrantes que se autodenominan expats para no llamarse migrantes, pero no es la bronca ellos. Sí, no, exacto. Ellos tienen otras broncas. Y una de ellas no es la gentrificación. La gentrificación está creada por todas las cosas que, por todo un sistema alrededor, ¿no? Pero sí. la banda se va contra ellos. O sea, ahí sacan a pasear una xenofobia bastante, bastante curiosa. Sí, porque aparte es como mamón, o sea, es que nuevamente es tan complejo todo ese mame, porque lo he visto justamente a la gente que dice, es que a ellos no los ataquen, a los cochinos haitianos, yo, wow, a ninguno, vato. Sí, relájense un chingo, man. O sea, ay, güey, es que en serio, sí, de esos temas tan cabrones, pero a lo que voy, por diversas razones en meses recientes, ya me habían platicado Andrea y Vivir justamente de este tema y de cómo ellas particularmente odian el Día de la Hispanidad, que es el 12 de octubre, porque en España obviamente ellos no tienen un Día de la Independencia. Entonces lo más parecido que tienen a su Día de la Independencia es el 12 de octubre, cuando para Latinoamérica es un tema complicado. Pero recordemos que durante décadas, o sea, realmente en mi tiempo también se festejaba. El rollo en México se volvió complicado hace poquito. Por siglos se festejaba el Día de la Raza, hermano. Sí, ¿sabes? Pero estamos de acuerdo que había algo que ya no se festeja. Celebrábamos que nos habían venido a rescatar de nosotros mismos, ¿no? Bueno, a nosotros no, porque nosotros en ese panorama ni figuramos, ¿no? Nosotros somos más criollos que la chingada. Pero para los indígenas nativos, ¿qué pedo? Sí, no. Es bastante complejo, porque sí, en efecto, también, sí, los tlaxcaltecas y todos, y varios pueblos se unieron también junto a los españoles para chingar a los aztecas. Pero eso no quiere decir que... Los aztecas tenían... O sea... Sí. O sea, sí. Tampoco vamos a decir que eran niñas de no, la caridad. O sea, no. A ver. O sea. Pero también es cierto que eran otros tiempos. La corona española terminó. O sea, que si se unieron los pueblos mexicanos alrededor, bueno, prehispánicos alrededor, para chingar a los aztecas, es otro tema. Pero eso no quiere decir que la corona española no terminara imponiendo sistemas aquí, porque justamente era una colonia. El tema de las colonias está mal, que se hizo en otros tiempos, y sí está bien, hay que entender los problemas que hubo ahí, las chingaderas que se hicieron, y festejarlo, está culero. La bronca es que la gente que festeja el Día de la Hispanidad en España suele ser de ultraderecha, y tienen una manera de expresarse de los latinos, o sea, de hecho, como... Del término hispanofobia tiene broncas graves. Sí. Tiene pedos bien complicados. No, pero es que llaman panchitos a todos los latinoamericanos. Como, cuando me decían las mellizas eso, o sea, suena gracioso panchito, ¿no? O sea, porque yo decía, pues los venancios, o sea, porque yo no cargo el término venancio con odio cuando lo llego a usar. Bueno, pues, pero también, o sea, a ver. Decimos que no lo cargamos con odio, pero ya cuando dices es alguien venancio es porque básicamente lo estás diciendo que lo estás metiendo al cajón del chiste de gallegos. Generalmente lo metemos como gallegos, más que venancios, pero sí. Correcto, pero es el chiste, lo estás metiendo al cajón del chiste de gallegos, donde básicamente todos son unos tontos. Estoy de acuerdo en esa parte. O sea, que digas, no lo cargo con odio, pues pon tú que odio, no, güey. Pero sí, hay un poco de odio en tu racismo, ¿sabes? O sea, burla. No, ajá, creo que odio. Odio en tu racismo. O sea, porque no. A ver, nuevamente, no digo que no haya cierto racismo al estereotipar a toda la gente, bla, bla, bla. Pero justamente cuando me decían lo de Panchito, decía, suena cagado, porque yo pensaba que era como chiste. Mira, pues, está bien, ¿no? O sea, yo así lo equiparaba. Luego de repente empecé a ver en Twitter cómo usan el panchito y el odio que cargan, y es como, no, güey, bájale. O sea, el sistema se quedó sin memoria. Vergas, ya me quedé sin memoria. Para evitar Ah, ok, ok, tengo que sacar este. No, si te digo que ando... tengo que cerrar este... Sí. Tengo que cerrar, pero también tengo abiertas muchas, muchas ventanas que no debería tener abiertas y demás. Y programas, porque me gusta tenerlos todos así, para cuando los necesite. Que andan necesitando la edición de video ahorita, por ejemplo, la edición del Mi Affinity y demás. O sea, ahorita lo cierro. Y yo estaba bajando videos y haciendo mi desmadre a gusto. Quejándote, porque es que no jala esto, pues porque será. Sí, no, la ando sobrecargando la chingadera. El punto. O sea, yo. Sí, no, sí, está bien cabrón el tema. O sea. Entonces, imagínate. Y son los que niegan que haya habido una masacre en la conquista. Simplemente niegan que haya habido una conquista, que esa es la parte complicada. O sea, ya cuando hablas de conquista, estás hablando de una imposición de una cultura, sistema de creencias, sistema político, social, etcétera, sobre otro. Eso es una conquista, ¿no? Y ellos lo que dicen es que no, eso no. O sea, nosotros llegamos y les compartimos la civilización a ustedes, que eran una pinche bola de salvajes, en taparrabo, que, ¿sabes? O sea, es como de, ok, cámara, o sea, la visión tan pequeñita y reduccionista de lo que fue su propio trabajo en un territorio ajeno, además, es lamentable. Pero como dices, lo curioso es que estamos hablando de una pinche caricatura de un Batman azteca, güey, o sea, no mamen, ¿no? Que esto esté abriendo las puertas para que un montón de gente rancia salga a pasear sus prejuicios y sus ideologías, señalando a una caricatura de un Batman azteca, de hispanofóbica y de que los españoles eran los buenos y de que los mexicas eran nazis y cosas bien bonitas, ¿verdad? Hernán Cortés no fue bueno ni en Pocahontas, mamón, de Disney. No, hombre, o sea, por Dios santo, ha habido gente despreciable y Hernán Cortés, por Dios. No sé, o sea, te digo, a mí ni siquiera este mame hace como que me interese tantito la película, o sea. No, la película como... vale reata. Como, fíjate que creo que Emi lo pone muy, muy claramente, ¿no? Dice, sé que la verdad es más compleja y que no... Ah, no, es una. Perdón, es que ahorita no puedo ni siquiera seleccionar los comentarios para pasarlos. Ahorita te digo, es que hubo uno muy bueno. Dice Emi, a mí me ha parecido muy divertido todo el discurso de los españoles. La producción como tal parece me, pero hacer enojar hispanistas siempre es divertido. Y yo comparto esa opinión de mi estimada Emi. Sí, no, es que sí está curioso. Por lo menos está curioso. ¿Sabes qué? Que ahorita está así el cursor de como cargando y ni siquiera puedo seleccionar nada en mi navegador, lo cual es como, a ver, no sé cómo lo voy a hacer más al rato. Ya cerré todo lo posible que podía cerrar, que tenía como tres programas abiertos. Espero que esto termine pronto de cargarse y que me deje cerrar pronto. Uh-huh. Pues sí, yo ya veremos. Por acá dice su primo que le gusta el Hernán Cortés de Disney, muy imponente. Pues yo lo recuerdo más burlón, más burlesco, pues más parece que ya. Ay, no. No, me abrió otras cosas para cerrarlas. No, sí, mi internet ahorita está, bueno, mi computadora ahorita la sobrecargué un poco. Ahorita le damos lectura a este rollo, porque sí hubo bastante comentario respecto a esto, después de que recomendaban aquí el Batman, el libro de los muertos. Gaider pide que haya un Batman peruano, no sé por qué. Axel dice que Valentín defiende a Chespirito, pero no le da la oportunidad a Batman azteca. En fin, la Hipódromo Condesa. Pero nuevamente dije que sí le voy a dar la oportunidad. Dice Gaider, ¿cómo? ¿Un Batman azteca en caricatura no tiene rigor histórico? Esto da para mame para toda la semana. Ay, ojalá que no, porque va a llegar gente muy, muy rancia. No, veremos. Dice Don Axel, gente española y que se siente española enojándose por lo mismo que cuando Eternals y el episodio de la velocista nativa en What If. Dice Francisco Juárez. Ah, perdón. Es que nada más puedo leer los últimos cuatro comentarios. Dice Superior Man, una conquista es una conquista. Y Francisco Juárez, hablando de aztecas, ¿conocen el universo de Shuya de Alien Bodart? Una serie de novelas y cuentos donde China y el Imperio Mexicano dominaron el mundo y alcanzaron las estrellas. Suena interesante, fíjate. Dice Alejandro Llarena que parece que aquí es tradición que la gente se incline por un nuevo régimen creyendo que va a ser mejor que el actual. La historia se repite. Y Gaider dice, quiero tomar este pequeño momento para recordar la serie de Hernán, donde después de masacrar mujeres y niños lloran porque les fue muy difícil matarlos. Y dice que como ser sí está buena, la verdad. Alejandro Llarena, ¿de qué forma que se vayan los gringos de la Roma va a hacer que Chalco se deje de inundar o que abran más líneas de metro? Superior Iron Man dice que el Día de la Raza también era el descubrimiento de América, es correcto, pero mucha banda lo conoce también como el Día de la Raza. Don Gaider nos dice, el pedo de la gentrificación es literalmente el gobierno, les vale con tal de seguir cobrando su parte de la renta de inmuebles. Es un poquito más complejo, pero sí parte de ahí. Alejandro Llarena dice, híjole, si supieran cómo ven los chilangos cuando van de visita a lo que ellos llaman provincia, pues dinos, Alejandro Llarena, dime, igual me das menos razones para salir de mi querida Ciudad de México, porque aquí lo tengo todo, la verdad. Emi nos dice, sé que la verdad es más compleja y que no se puede categorizar, pero buenos y malos. Pero te estás quejando de un Batman azteca. Y Francisco nos dice, totalmente el problema de la gentrificación nace de nuestro propio sistema podrido, nuestro gobierno y la impunidad ubicua de México. Parte del gran problema, sí. Sí. Es el corazón de todo. Pedir que se vayan los extranjeros no es el asunto. El problema ha sido la falta de regulación en el mercado de bienes raíces, la falta de control de las rentas, que hubo un rato que les dejaron por asociaciones extrañas a todos las inmobiliarias del país hacer lo que se les diera la gana. Ya antes del 2020, creo, cuando empezó esta migración masiva de gente del extranjero, sobre todo estadounidenses, a México, y sobre todo a la Ciudad de México, ya era invivible en muchas colonias. Entonces también no es como que sea algo nuevo, pero pues bueno, en fin. Dice, y eso ya da para otras cosas, pero anyway, dice Superior Iron Man, si Colón hubiera comido su Racing Brand, ¿te pasas? México sería conquistado por ingleses. Pues pon tú que sí. Dice Gaider, quiero tomar este momento para recomendar el libro de Azteca de Gary Jennings, que dice que es muy bueno. Ya aquí nos quedamos donde leyó mi querido Valentín. Dice Superior Iron Man que quiere su Batman insurgente. Que evita la muerte de Hidalgo. Esa estaría muy buenazo, fíjate. Dice Gaider, Hernán Cortés es una figura histórica muy interesante, más allá de juzgarlo de bueno o malo, es una rareza que el güey haya llegado a Tenochtitlán, lo hayan expulsado y aún así lograra tomar la ciudad. Pues punto que sí es una figura histórica muy interesante, pero no le quita que haya sido un cretinazo. Una cosa no quita la otra, Valentín. No, estoy de acuerdo. Lo que iba a decir es de que lograron hablar de Batman Azteca, sí. ¿A qué costo? A que se crashara mi computadora. Fíjate, ahí estaba la falsedad, pero ya regresaste, güey. Federico Brin nos dice, Valentín debería cambiar de su proveedor de servicio de compu un mundo hiper mega red. Gaider dice, Cortés, bueno, ya solo falta que quieran blanquear a Porfirio Díaz, mano. Uf. ¿Ya? ¿Más? ¿Mezcla, maestro? Le remojo los adobes, ¿no? No, cuando te enteras que hay franquistas o pinochetistas todavía, es como... Pues, no, o sea, literal hay porfiriodistas. Yo sé. Entonces ese por lo menos tiene 100 años. Los otros, hay gente todavía viva que sufrió todas las chingaderas. Neta, sí. Chinguen a su cola. Nunca digo groserías tan bueno, sí digo groserías seguido. Pero esa sale el corazón. Chinguen a su cola todas las veces los pinochetistas y franquistas y porfiriodistas, obviamente. Coincido contigo. Dice el buen Mario que nos pasó todo este chismecito, ¿verdad? Nos dice que le tocará esperar a ver qué tal el Batman Azteca, que le va a dar una oportunidad, pero sí lo tomó por sorpresa porque se llenó su timeline de pura gente comentando cosas rancias. Sí, no, la verdad es que no puse atención a ese mame, pero muchas gracias, mi querido Mario, porque si algo nos gusta aquí, son mames, y aparte, si podemos tirarle a los de la derecha... Pues la sí. neta le vamos a tirar. O a la no tan ultra también le tiramos, cómo no, con todo. Pues también, porque... pero principalmente. Sí, también. Ah, bueno, eso es más. Emi nos dice que qué otro héroe sería interesante ver en un contexto prehispánico. Fíjate que hubiera estado... Fíjate que a mí que más que Batman, que creo que lo hicieron nomás porque creo que eran los únicos que Anima conocían, me hubiera gustado un Superman prehispánico. Hubiera estado chido. Onda Red Son, pero prehispánico. Un Batman que comiera gente, hubiera estado chido en su pozolito. Porfirio ya es más blanco, ya sería francés, dice su primer Iron Man. Quisiera, ese era su mero mole. De eso pedía su limosna el señor oaxaqueño. Don Gaider Abdul Al-Hazred nos dice: hay gente que quiere canonizar a Elena Garro viendo otro lado cuando defendió a Díaz Ordaz en el 68. Pues pon tú que sí, pero eso no quita todas las cochinadas que le hizo Octavio Paz. Dice, sí, la de crossover Batman Azteca y el Sin Amor. De hecho, la versión de Namor a mí me gustó muchísimo, la del cine. O sea, yo sé que se toman muchas libertades de la versión comiquera, pero me gustó muchísimo. Y mira, justamente hablando de banda que está medio funable, sí, pues, ¿qué se le va a hacer? Hizo un buen Namor. Pero, no sé, su funa estuvo rara y... Y creo que ya nadie se acuerda de ella. Pues es que después también la morra salió que con sus cosas y pues está complicado. Es nadie es perfecto, pero quieren que uno sea perfecto y por eso te fuma. Dice el buen Pedro Pascal que esta se me fue el nombre, pero la Kirby, que se la pasa hablando de Namor, dice. Sí, ese mame estuvo botán, ese mame. O sea, porque yo no he visto esos, pero sí que salió así como que te enojé, que le dijeron, bueno, ¿y te gustaría tener escenas con Namor? Y que dice el güey, no, o sea, ¿qué, cómo comentas? Sin comentarios, ¿no? Así como que no comentas. Sí, pero que dice Pedro Pascal, ¿se la pasa hablando en Namor? Pues algo sabrá. Algo le traigan, el ¿cuál sería el equivalente al Jungle Fever con latinos? No sé, Tropic Fever. Pero el Sin Amor tiene una historia poco coherente, ¿no? ¿Qué hizo todos esos años desde la conquista? Pues estar en su reino, chavo, igual que tú. O sea, ¿dónde estuviste todos esos años sin la covacha? A ver, ¿dónde estuviste? A ver, Axel dice que es una tontería racista y pseudocientífica. Pero una linterna verde maya inspirado en ese mural que los hippies dicen que es un astronauta, estaría de lococho. ¡Oh! Me agrada. ¿Cómo no? Ese está simpaticón, fíjate. Estaría simpaticón. Oye, ya que ahorita que trajiste a la mesa a Vanessa Kirby como todos quisiéramos, pues ya vamos a ver. Ojalá la trajera yo a la... ¡Ojalá! Oye, ¿qué expresiones faciales tan bonitas tiene? Yo creo que nunca la he visto tan gestosa en una película, como que generalmente tiene cara tipo Kristen Stewart, que también a Kristen Stewart la hemos visto ya en otras películas donde sí gesticula, dices, güey, sí sabe actuar, o sea, nada más en algunas tenía la cara muy, bueno, las de Crepúsculo. Vanessa Kirby, las de Misión Imposible, no hace tantos gestos. Pues porque es Misión Imposible, hermano, o sea, tampoco, o sea, es como cada vez que me dicen, es que Henry Cavill no sabe actuar, no viste Misión Imposible, y yo, Dios, ¿has visto a Tom Cruise en todas las Misión Imposible? O sea, si tú ves Misión Imposible para ver grandes actuaciones, creo que el que tiene problemas de expectativas es otro. El punto. ¿No? Les cuento fantásticos, mano. Opinión sin spoilers. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Tiene mucha onda. Creo que hay un respeto muy claro por la licencia, por los personajes, por su universo, ¿no? Creo que toma muchos riesgos, déjame reflexionar, porque no sé si son riesgos, pero sí como decisiones valientes en cuanto a la ambientación y en cuanto a la forma de llevar. Creo que mantiene también esta parte que mencionaba de Superman, de que la historia empieza y punto, ¿no? O sea, no te explican un montón de cosas, ¿no? De pronto, nada más te pasan rápido como la historia en este recuento rápido que hace este personaje que hace Matt Gaetis, y te hacen un repaso de se peleó contra el hombre topo y se peleó contra el fantasma rojo y se peleó contra, o sea, cositas como súper rápidas, ¿no? Que, a las que tienes que entrar en chinga porque si no te pierdes, carnal, ¿no? Y creo que en ese sentido tiene esa misma idea que Superman, que repito, suena a que va a ser una tendencia a partir de ahora en el cómic de superhéroes. A mí me parece que por ahí va la idea de esta Silver Age de Sin Superhéroes. Me gusta mucho cómo plantean su universo, me gusta mucho cómo plantean esta... ay, no puede ser que se me haya ido el nombre. ¿Realidad? No, sí, bueno, esta realidad, este paradigma retrofuturista en el que viven, en el cual cuidaron muchos detalles para que no hubiera bronca de tono, ¿no? O de realidad o de construcción de realidad. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho, a pesar de que no es Norin Rad, me gusta mucho la Silver Surfer que nos presentaron. Me gusta mucho el Galactus. El Galactus está de miedo. ¿Y sabes qué me gusta más de la película? Dime. Que en realidad, los personajes no usan sus poderes hasta como la última tercera parte de la película. Las primeras dos partes son muy tranquilas de acción, digamos, no hay peleas, no hay estos grandes recursos de los héroes usando sus poderes para resolverlo todo, a pesar de que tienen guiños muy bonitos todos de cómo los usan. Pero el gran espectáculo visual está en la última parte. Antes de eso casi no hay acción y sin embargo se te va como agua esta madre. O sea, es muy ágil, está muy bien hecha, etcétera. Mi única bronca que tuve, uh-huh, y para mí se vuelve un tema complicado, ya lo mencionaba yo antes y quiero explicarme en ese sentido. No sé si es un problema de tono por parte del director, no sé si es un problema de química con los actores, no sé si sea un problema en algún momento, pero a mí me costó verlos como una familia. O sea, creo que lo hacen muy bien, los cuatro actores son muy buenos, los cuatro actores están en su papel, los cuatro actores están haciendo una chamba muy buena dentro de, pero me falta ver complicidad entre ellos, me falta ver intimidad entre ellos, me falta ver que haya momentos como híjole, de que se la creen, ¿sabes? Y me voy incluso a cómo se comportan en entrevistas fuera de cuadro, donde los ves muy cuadrados, muy distantes, y sobre todo cuando lo comparas, por ejemplo, con el cast de Avengers, que cada vez que ponías a más de dos de ellos en un lugar, se la pasaban cotorreando, se la pasaban haciendo chistes, se la pasaban riendo, se la pasaban picándose las costillas, etcétera. Parece que entre ellos cuatro hay, aunque lo hacen muy bien, insisto, muy muy bien, insisto, puede ser que sea solo cuestión de tono por parte del director, me falta verlos. Vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, Francisco. Sí, no lo dudo, pero esa es mi opinión. A mí me faltó un poquito más de esa química que, al contrario, me parece que, por ejemplo, los de los 2005 sí tenían. Y que aquí me falta, porque es que incluso ve el elenco de Superman y tú los ves incluso fuera de cuadro, fuera de la película, los ves cotorreando, no, los ves pasándosela bien chido, y acá hay dos cosas muy distintas, mano. A ver. En las entrevistas se ven que están a huevo, que están cansados, que ya están hartos. Por ahí decía Pedro Pascal en la entrevista que le hizo a Alan Cumming, ¿sí lo viste? Estuvo bien cotorra. Sí, sí. Mencionaba esto como que llevan como seis meses en el proceso del tour. Lo cierto es que en Comic-Con del año pasado ya se habían presentado, ellos ya estaban arrancando el tour, no de manera continua, pero como que ya tienen seis meses que están en revistas, y sobre todo en estas últimas se les nota mucho. No parece que tienen química, incluso sobre todo Joseph Quinn y Evan, el que era el hace de la mole, se ven hasta medio encabronados. Pedro Pascal está cargando el marketing en todo, porque es el único que está simpático. De repente Vanessa Kirby le hace de segunda, de repente no. Pero poquísimo, poquísimo. O sea, casi siempre tiene justamente lo que decías, esta cara de palo, de qué hueva me da la vida. Que también ella está embarazada y va a estar complicado, no, está tratando. Que sí, güey, pero cabrón, o sea. No, no, estoy de acuerdo. En el tour de prensa no parece. O sea, no se ve esa unión, sobre todo si los comparas como bien los comparaste con los de Superman. O sea, estoy de acuerdo. Deja Superman, güey, los de Avengers, mamón. No, pero también Avengers tenían 10 años juntos, mano. O sea, punto que sí, güey, pero ellos también se la pasaban trabaje, y de verdad no podías poner a más de dos de ellos juntos porque se la pasaban poca madre, güey. Sí, a lo que voy. En la película, yo sí vi química. Yo sí vi la complicidad que tú no estás viendo. A mí me encantó la relación de Reed y Sue en cuando antagonizan y cuando son familia. Tú y yo. Se ve que son hermanos. O sea, que están bien chudos. Ben, sobre todo con Reed. Perdón, man, después de. Se nota que probablemente soy yo. Que son familia, como que me estaba haciendo. No sé si la banda también lo notó, solo fui yo. Probablemente soy yo. Hoy tengo problemas para todo, mano. Sue y Johnny tienen esta escena donde se les nota. Digo, por acá ya nos dijeron cuidado con los spoilers. Y Gaider preguntaba que sí, sin spoilers se va a dormir. Yo diría que se podría ir a dormir, pero va sin spoilers. O sea, una cosa no quita la otra, mano. Sí, fui yo, mi querido Francisco Juárez. Pero vamos. Yo sí vi esa química, a mí me encantó. De hecho, yo traía un poquito de decirle miedo cuando tenemos los problemas que tenemos en México, las mamadas que hace Trump allá, el racismo de España, lo que pasa en Medio Oriente. O sea, yo sé que cuando tenemos problemas reales, decir, tenía miedo por una película, es tonto, es ñoño, pero vamos a ponernos en el tema de que estamos en las ñoñoticias. A mí me daba un poco de miedo justamente la interacción entre ellos. No me convencía del todo Pedro Pascal, y ya en la película ya me convenció. No me convencía Chalabal como tal, sino Julia Garner. Me causaba conflicto que a Silver Surfer la fueran a sacar como Chalabal, como Norrin Rad. Me encantó en la película, me encantó verla. Espero no cuente como spoiler, pero surfear en el espacio, o sea, es como, güey, es el Silver Surfer, a huevo que va a surfear. O sea, las escenas, el CGI creo que está muy bien aplicado. Parece que sí le dieron el tiempo a la gente de efectos especiales para trabajarlo. Bien mencionas tú el tema de los poderes, sobre todo Reed aparece muy poco, pero cada vez que vemos a Reed usando sus poderes, me queda así como, güey, así es como lo imagino en acción. O sea, cuando uno lo ve en los cómics, nomás faltó, bueno, no voy a decir que faltó porque pueda contar spoiler, pero sí, o sea, tal cual lo veo como yo lo imaginaba. Es que está bien, mamón. He visto mucha gente diciendo, es que no es una película perfecta y que no es la mejor. Güey, no cada película que sale puede ser la mejor película de superhéroes. No cada película que sale va a ser la mejor película de la vida. Es imposible. O sea, tener un Padrino, tener un Terminator 2, tener un, vamos a decir, Winter Soldier, por poner el ejemplo comiquero, o un Spider-Man 2, es complicadísimo. Pero, madres, los Cuatro Fantásticos y Superman se acercan a ese nivel. Yo de las dos películas salí súper contento. Salí más contento con Superman. Pero los Cuatro Fantásticos ya la vi dos veces. Y qué chulada de película. O sea, si es así de... Galactus, espero que esto no cuente como spoiler, pero me tocó un par de personas, un amigo y un hermano, dicen, pero es que se ve muy chico Galactus. Y digo, mames, es del tamaño de un rascacielos. Sí, pero come planetas, no debería ser más grande. Yo, no, no está el tamaño correcto. Galactus en Nueva York es sacado del cómic de John Byrne, güey. O sea, digo, no más porque, obviamente, que también creo que no cuenta como spoiler, obviamente no están Ghost Rider, Daredevil, el Hombre Araña, Thor por ahí, pero güey, es la madre, ¿no? O sea, a mí me encantó. Y a mí me encantó. Le pusieron pantalones, mano, si no. Sí. De hecho, en mi reseña mencionaba que no le pusieron la faldita. No es cierto, sí tiene faldita. Sí tiene la faldita, sí. La faldita sí, pero también le pusieron pantalones abajo de la faldita. ¡Qué bueno! Sí, se agradece. Porque me hubiera dado mucho más miedo, la neta, Galactus. Federico Brin dice que él nivela las entrevistas, pero según él, la dinámica de familia se ve muy marcada en el segundo acto, en donde hasta parece que ya tienen coreografiadas las situaciones de emergencia. Pues pon tú que sí, no sé, o sea, te digo que tal vez nada más un rollo de tono, porque sí creo que la película mantiene un tono muy parejo, muy bien logrado entre todo, pero tal vez sea que yo ya me acostumbré más a las dinámicas un poquito más tongue in cheek y más juguetonas del primer Marvel, más obviamente Joss Whedon, más James Gunn, que tienen un poquito más de este jueguito juguetón entre ellos, y acá están muy, muy seriecitos, ¿no? Quizá le falta más broncas entre Ben y Johnny. Las tienen, pero son pocas. Uno esperaría más esas peleas. Más antagonismo, ¿no? Más ese rollo juguetón que tienen ellos. Pero está bien botana cómo se chulean. Sí. No, y aparte, o sea, y de nuevo, está en el rollo de, por ejemplo, perdón, yo sé que es puede contar como spoiler en el sentido de ahí, pero está en el tráiler, o sea, tampoco estoy diciendo nada que no se haya visto antes, perdón si alguien no ha visto los tráilers, pero por ejemplo, se nota cuando se burla de Ben con el rollo de qué hora es. ¿Qué hora es? ¿No? Sí, bien, se nota que hay un rollo ahí de jueguito, ¿no? Entre ellos. Pero de nuevo, me falta que se sienta un poquito más naturalito, más de complicidad. Me suena todo muy, muy parejito. Y a mí me falta. O sea, digo, no es un rollo de que esté mal hecho. Es un rollo de que a mí me falta. Pero aún así, creo que coincido, es una gran película, tiene momentos espectaculares, es súper Fantastic Four, sin duda alguna. También, de acuerdo, Reed, los momentitos tan Reed, tú sabes cuáles son. Sí, es Reed, o sea, sí. Él sí pensaría esas chingaderas. Sí, es ese güey, o sea, pues sí es ese güey. Pero están muy, muy, muy chidos, pero de nuevo, creo que a mí me falta eso, pero de ahí fuera, sin duda alguna, está espectacular, y como dices, o sea, el combo que hemos tenido estas semanas, uff, de uyuyuy. Sí. Gaider pregunta que cuál es mejor, o cuál le doy prioridad, si a los Cuatro Fantásticos o a Superman. Superman. Mano, Superman, porque los Cuatro Fantásticos va a durar por lo menos otras dos semanas sin bronca. Superman todavía está, pero a lo mejor vas a batallar para encontrarla en inglés o en formatos chidos. O sea, ahorita el IMAX va a estar para los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. No sé en qué formato la quieras ver tú. A mí no me hace falta el formato, la verdad. O sea, yo sí, vela donde la encuentres y como la encuentres. No. No doblada, o sea, obviamente no doblada, vela en inglés, pero en el formato que la encuentres, sin problema. Vela a ver, es bellísima. Yo la neta sí te recomiendo, primero ve Superman y después de los Cuatro Fantásticos. Mano. Incluso hasta por pura por pura Golden Age, Silver Age, date. Mano, yo vivo en Durango, o sea, el formato es aquí, no existen más que 3D o 2D, pero a lo que me refiero es de que si quiere verla y busca algún formato en particular, pues hay que darle salida a su problema porque va a durar menos. Francisco Juárez dice, de lo que se queja Francisco, me hace pensar bien de la película. Me parece muy bien, me parece excelente. Lo chido es que la veas y que ojalá te guste, que eso es lo que importa. Dice Federico Blí, Superior Arma nos dice los spoilers, no hay que tener miedo, es una manera que a la gente le guste el producto. No sé, a mí la neta sí de pronto sí me molesta que me spoilen cosas, la verdad. Sí, pero de hecho... Dime, ¿de hecho qué? Creo que nos aventamos algunos. O sea, bueno, algunos que yo consideraría, pero la neta, pues comentarlo, y creo que no me pasé de lanza. No dije cosas específicas. Y creo que fuimos cuidadosos. El buen Federico Blí, y chistazo, como siempre, dice que él está con el consejo que les di. Nunca doblada, mucho ojo, cuate. Nunca. I am NH dice que los Cuatro Fantásticos serán claves en Doomsday. Eso es algo muy positivo de la película. Esta en particular, no necesitas haber visto ninguna otra película de MCU para nada. Entonces, eso se agradece también bastante. Sí, eso es su propio mundo, y eso está bien chido. Y además, incluso no termina, porque yo esperaba que iba a terminar, porque vimos el final de Thunderbolts, ¿no? Para quien no lo haya visto, porque no chinguen, ya está en Disney Plus, ya véanlo. Está buena también, por cierto. Sí, está chido. Vimos el final de Thunderbolts, el final, y no se une a ese. Yo juraba que el final se iba a unir a eso, y no pasó. Yo también. Entonces, chido. Sobre todo, y ese porque... es spoiler, perdón, pero no importa, porque es su propia película, y eso es lo importante. Yo creo que se disfruta bastante bien. Ahí tiene dos escenas post-créditos. La primera, la de mid-credits, es más o menos relevante. Yo digo que no es tanto, pero es más o menos relevante. La última es más un guiño, cosita bonita, coqueta, que sí vas a apreciar, pero si te están dando muchas ganas de ir al baño, o sea, te lo puedes saltar o algo así. O sea, no hay mucha bronca. Dice, pues, está muy bonito. Pero está muy bonito. Y además Michael Giacchino, bárbaro. Es que está lleno de cositas bien bonitas, man. Ya cuando hablemos con spoilers, si es que me invito a Valentín, ya nos explayamos más, chicos. Dice el buen Francisco Mejor, es que avisemos cuando vayan a hablar con spoilers. Usó muchos memes, ¿sí? Ay, a lo mejor no los noté tanto. En general, muy, muy buena película. Los pequeños guiños, pequeñas referencias, están lindas. No hay muchas, pero sí hay. Sobre todo a. Bueno, no. Después de spoilers. Chiquita, fíjate, otra de las cosas que no sabía si me iban a gustar eran Herbie y el Fantastic Car. Y el Fantastic Car en acción está bien chido. Y Herbie está cotorro. El tema de cómo. Un tema que tiene ahí con los ojos. Sí, me hizo muy gracioso. El humor que incluye esta película, iba a decir los chistes, pero no es más humor. También, yo, la neta, a mí en ese tema el tono me pareció muy correcto. O sea, porque están muy bien integrados, o sea, no sienten que te saquen de la plática para incluirlos. Hay un chiste que yo sé que a mucha gente le molesta, a mí me gusta, pero a mucha gente le molesta en Thor, en las de Taika Waititi, de hecho, en general, en las películas de Waititi de Thor, como que la cosa está muy seria y te lo rompe con un chiste. Cuando el güey quiere escapar de la habitación y lanza la pelota y le regresa y le golpea, es un chiste bien pendejo que siempre me da risa y a la gente le molesta mucho. Pero güey, inmediatamente después sale, salta y hace cosas bien chingonas. Sí, pero ya lo golpeó la pelota y a la gente le molestó. Ese tipo de humor no viene en la película. Sí, no, de hecho, justo incluso lo que también incluso en Superman se quejaron mucho fue eso. Justamente que de pronto sentían que había escenas como muy... muy profundas o de cierto peso y que de pronto entraba el chiste algunos le dicen huedonesco el pedo, pero okay. En esta película no pasa, o sea, sí, no van por ahí, para nada. Dice Carlos Siniestra, uh-huh. O Carlos Siniestra, no sé cuál sea. Pues para mí sí fue una super película, tiene un poco de todas las épocas de los Cuatro Fantásticos. Muy correcto. Yo diría que es una película fantástica. Como bien nos dijo el buen Félix Farfán. Y Federico Blin me corrige, dice que viene de Disney Plus y aún no está Thunderbolt. Si tienes toda la razón, nomás está el trailer. Pero ya va a llegar, o sea, ya le falta poquito. Elizabeth nos dice que agradece que aunque cuidamos los spoilers, se nunca confía en que no los vayamos a hacer porque siempre se nos va algo. Por eso nos mutea. Ni cierto. I am NH, nos dice, chicos, suscríbanse. NH, pronto subiré videos de Loquendo con memes. Ok, va. Suscríbanse. También suscríbanse acá. Suscríbanse al canal de La Covacha. Denle like a este video. Pretty please with sugar on the top. O sea, hace por favorcito corazón. Y pónganle click a la campanita de notificaciones para que les avise cuando empecemos. Los videos en vivo. Ay, gracias, Daniel Urrutia. Nos dijo chulas. Ay. Yo, ok, o sea, entiendo, aquí somos muy pro todo, pero en mi caso sería chulo, mano. Sí, no muy buenas las películas. No nos misgenderes. Sí. Y pues bueno, vamos a quedarnos por ahí. Creo que con Superman nos extendimos mucho, mucho más, y eso también ayudó a que nos pasáramos un poquito con los spoilers. Entonces, pues ahí va. Y hablando un poquito de Superman, mano, nomás para redondear las cosas, porque como bien dicen por aquí, a lo mejor ya va un poco de salida y que la fregada y que no sé qué. Y hemos visto mucha gente muy preocupada por la taquilla de Superman. ¿Qué onda? Que apenas lleva $400 millones de dólares. Bueno, ya lleva 430, pero que nadie la está viendo y que todo el mundo la odia. Porque obviamente la gente que dice eso, la mayoría pues son de esta banda medio rancia. Pero una cosa sí es cierta. O sea, sí, en 10 días llevaba $400 millones de dólares. Pero es una película que necesita por lo menos 600, 700. Pues para que la consideren como que, mira, valió la pena hacerla. Creo que va a andar quedando medio tablas. Las proyecciones sí la andan manejando en 300, ¿eh? Yo lo que le decía a Francisco, y esto es obviamente una, pues nomás pura percepción mía, no, obviamente uno no sabe el pedo interno de la empresa, ni sabe qué puede pasar por la mente de la gente, de los ejecutivos de Warner, pero yo sí creo que para esta ocasión sí están más conscientes del tema que la taquilla, como decía Francisco, post pandemia ha estado rara. Y no creo que estuvieran esperando que fuera una película de $1,000 millones de dólares, como evidentemente esperaban con todas las de la Snyderverse, que para lo que juntaron en cualquier otra situación hubieran sido un éxito. Pero para Warner en ese momento no lo fueron. Y creo que Superman sí la van a considerar un éxito por sus expectativas. Eso es lo que yo creo. No sé si ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos. Pues según las declaraciones de Gunn, justo lo que estás diciendo es lo mismo que dijo James Gunn, que pues sí tienen ciertas expectativas, pero no tan altas ni exageradas como en otro momento de la vida, y que pues con cierta lanita se daban por bien servidos y que podían continuar con su trabajo, y creo que eso está bien, sobre todo porque además, independientemente también del dinero, o sea, obviamente entiendo que el dinero es súper importante, sobre todo en Hollywood, pero además creo que volvió a ganar prestigio DC. O sea, la neta es que sí hay un boca en boca muy claro y favorecedor a este nuevo reinicio del universo DC. La bronca es esa, que hay como una un momento particular, ¿no? Como que de hecho incluso mencionamos hace un rato, entre el 2017 y 2018, donde todas las películas de superhéroes se volvieron un hitazo bruto, ¿no? Y de pronto parecía que, como suele suceder con todos los booms, que eran la gallina de los huevos de oro. Usualmente después de los grandes fenómenos como fueron Infinity War y Endgame, que vamos a ser muy honestos, independientemente de ser películas o buenas, malas, lo que ustedes gusten y manden, eran fenómenos, eran eventos. O sea, lo que tú ibas a ver y para lo que estabas pagando en ese 2017-18 era por un evento, ¿no? No era particularmente la película o la taquilla, estabas pagando por la cima del roller coaster que fue la primera etapa del universo Marvel. E independientemente de la clara bajada que iba a tener después de ese momento todo el cine de superhéroes, y además de que en la casa de enfrente pues tuviste lo que tuviste, se junta con la pandemia, y la pandemia hace que todo se cambie, porque además incluso las productoras y los estudios me estás cambiaron cosas, o sea, tuvieron que modificar costumbres, y una de ellas, y uno de los grandes problemas que está teniendo ahorita Hollywood en general, es la apuesta por los streamings. Ningún servicio de streaming está resultando ser negocio para los estudios directos, ¿no? El único que sigue siendo un negocio brutal es Netflix, a pesar de que hace uno o dos años mencionábamos en este programa que iba a tener, empezar a tener problemas por la subida de precio, por la negación de compartir cuentas, etcétera. Y sin embargo sigue siendo el número uno por un altísimo porcentaje de suscriptores que no puede tener ni HBO Max, ni ni Disney Plus, ni ya ni hablemos de los más pequeños como Paramount Plus o Studio Plus o MGM Plus o como se llamen todos los demás que tienen, ¿no? Y eso no ayuda a que tanto Disney como Warner, justo durante pandemia, se les hizo muy buena idea decir y convertir política que las películas que se estrenan en cine iban a llegar a en un lapso de menos de medio año a plataforma. Eso hace que mucha banda diga, pues no me urge, me espero a ver el resultado en streaming, porque pues, el cine no es barato y estamos en una recesión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay como muchas cosas como complicadas alrededor, ¿no? De que ha hecho que las taquillas se vuelvan complicadas. De pronto hay fenómenos como lo fue en su momento el Barbieheimer, como lo llamaban algunos, ¿no? Estuvo bueno. Tuviste el lanzamiento de Barbie y Oppenheimer, que se volvieron estas películas de recaudación brutal, ¿no? Y que muchas, incluso ahorita hoy, siendo Barbie de Warner, están comparando con la taquilla de Superman, sobre todo en su segunda semana, porque la primera semana Superman le fue muy bien, pero en la segunda se cayó, mientras que Barbie mantuvo muy bien el cuerpo. En el caso de Superman, pues no está siendo el caso. Entonces, pues volvemos a la misma historia de que la taquilla está siendo extraña, ¿no? Cuando de pronto tienes un taquillazo como fue el estreno de Jurassic Park, a pesar de que todas las críticas y toda la gente que la vio salió muy enojado con Jurassic Park, tuvo un primer fin de semana mayor el de Superman. Cuando Superman, todo el mundo salió contento de Superman. Bueno, la gran mayoría, ¿no? Incluso la crítica la trató muy bien. Entonces, hay cuestiones muy, muy extrañas, pero la diferencia, una de las grandes diferencias, está que Jurassic Park, Jurassic World, al ser de Universal, no tiene asegurado el estreno inmediato en servicios de streaming. Voy a bloquear a una persona por acá que está empezando a atacar a Vanessa. O sea, sí, date. Si no tiene que sí lo tiene Superman y los Cuatro Fantásticos, sí tienen fecha de entrada de menos de, incluso según yo, son incluso menos de 3 meses después de que terminen aquí. Entonces, hay cosas ahí alrededor extrañas, pero hay que ver qué es lo que va a pasar con Superman, y por supuesto también hay que ver qué va a pasar con los Cuatro Fantásticos, porque también está teniendo una muy buena recepción. Es muy complicado, de hecho fue un verano complicado porque sacaron 3 películas bastante fuertes. Evidentemente Jurassic World trae como un poquito, ahorita se ve más grande porque porque lleva más tiempo en taquilla, en cine, ¿no? Y aparte le fue bien. No sé si se dieron cuenta, pero por lo menos aquí en México estrenó en martes en lugar de los jueves, que es cuando suele estrenar aquí en México las películas. Entonces, como que sí se preparó para Superman. Y también eso le dio en la madre a Megan 2.0 aquí en Durango. Duró 4 días y olvídate, ya no hubo chance de ver la película. Y Los Cuatro Fantásticos estrenó en miércoles. Creo que sí le quitaron 2 días a Superman aquí en México. Pero también Superman estrenó un miércoles. Pues estrenó un miércoles en la noche. O sea, No. Los Cuatro Fantásticos desde las 11 de la mañana tuvo horarios. ¿Sí? Sí, del miércoles. Yo lo fui a ver a la 1:30 de la tarde y ya había habido una función en inglés antes. O sea, Los Cuatro Fantásticos el miércoles fue todo el día. Y Superman solo tuvo estreno nocturno. Lo que en otros tiempos hubiera sido función de medianoche, Ahora fue. Pero creo no que... tan nocturno, yo vi funciones desde las 3 de la tarde. Desde las 7. No, 7. Yo estoy en las 3. ¿Sí? Ah, no sé, o sea, aquí alguien más vio eso. Aquí en Durango, eran funciones a partir de 7:30 empezaban las funciones de Superman. Yo vi función a las 3 y a las 5 y no compré ninguna de las dos, porque en ese momento dije, híjole, voy a estar en la oficina, entonces no voy a llegar. Y que me corrieron y si hubiera podido llegar. Pero, pero la idea fue esa. Sí, no, acá sí fue... Que es algo que ha pasado con muchas películas que estrenan un día antes, pero nada más en la noche, como si fuera más o menos de medianoche, nada más, no a las 12, sino a las 8 o 9 de la noche. Y así fue aquí. No, cuando me di cuenta que Los Cuatro Fantásticos iba a tener desde las 11, dije, ay, a las 11 no llego, pero a la 1 sí, cómo no. Mira, aquí nos volvió de Mr. Max, dice Superman, ya la vi a las 5, vale. El miércoles estaba en Macro. Oh, mira tú. Pensé que la había visto 5 veces. Vanessa nos decía por acá que algo que noto con mis sobrinos pequeños es que todos están emocionados con ver Superman, pero Los Cuatro Fantásticos no los conocen y por eso no les emociona. Y aunque no conozcan a Los Cuatro Fantásticos, por alguna razón conectan con la mole. Porque rulea. Pues sí. Y Mr. Maxi salió antes del trabajo justamente para ver Superman. Nos decía Federico Lee, hace un día Gon tuiteó, ¿quién va a ver Superman otra vez en cines? Con una fotografía de un metamorfo triste en pants. Oh. Yo sí la fui a ver 3 veces. Y tal vez la pueda ir a ver una cuarta. Pero no. No sé por qué quiero ir a ver otra vez Fantastic Four, que le iba a ir a ver hoy, pero me quedé en mi miedo. Ya no. Yo nomás 2 veces cada una. Se agradece que sean películas de 2 horas también, eso que de repente ya se estaban acostumbrando a que todas fueran 2:30, 3 horas. Y se nota que es un mandato del estudio, pero en el caso de estas dos en particular, no se sienten tanto los cortes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Thor Love and Thunder sí se notó bien feo. Pero bueno. Fíjate que el buen Mr. Mac nos dice que a él no le emocionan Los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué, mi estimadísimo Mr. Max? ¿Por qué? Porque cuéntale. Dice porque pinche Televisa no lo educó. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que fíjate, ese tema de Superman, ya te lo había comentado previamente, pero yo también noté mucha más gente a mi alrededor emocionada por verla, que también aquí en México sí le está yendo bien. O sea, el éxito que no está teniendo es en otros países como en China, que también James Gunn se aventó por ahí una declaración, creo que muy poco afortunada, porque reconoce que no le está yendo también fuera de Estados Unidos a la película, pero dice, es que hay como un sentimiento antiestadounidense. Y, o sea, sí, mano, generalmente ha habido, claro que ahorita con las tonterías de Trump está un poquito más grande, pero es como, o sea, no vas a culpar a eso, o sea, creo que sí. No sé, creo que si hay una... En el caso de Superman sí hay un... A diferencia de otros cómics superhéroes o de otros personajes superhéroes, creo que sí hay un rollo muy, muy estadounidense en la visión que tiene la gente de Superman. Tal vez nosotros, como leemos en cómics, sabemos que muchas veces ese rol es más crítico que propagandístico. Pero para la banda, Superman es... Creen que básicamente es el American Way, cuando hace mucho tiempo que ya no lo es. Entonces... Sí creo que sí puede haber ahí hay cierta influencia de que vean a Superman como este símbolo de nuevo imperialista y digan, híjole, ahorita no estoy para irme a tragar su propaganda después de todo lo que está pasando. Tal vez no se haya visto bien que él como director y productor, y sobre todo como director de estudio, salga a decirlo así, pero a mí no me parece descabellada la presunción, ¿no? Pues ponle tú, pero yo creo que sí está mal que salga a decirlo. Y porque aparte cuando lo empecé a ver, obviamente lo vi en páginas rancias, dije, ah, esto es invento. Y no. Como un meme que salió de Zack Snyder diciendo que no, Crypto sí tiene una aparición en mi universo. Si pueden ver en la granja de los Kent, allá se ve una tumba con el nombre de Crypto. Lo dudé. O sea, yo dudé, así que, güey, si mató a Jimmy Olsen a los 2 minutos, este güey, puede ser, investigué antes de poner la nota en la covacha, resulta que era meme. Está muy gracioso, pero dije, no voy a ponerlo porque se atrae gente indeseable. Pero, ay, güey. Pero así, o sea, lo de James Bond, dije, no, esto es falso. Y no, era real la declaración. No sé por qué te molesta tanto atraer gente indeseable. Si hay gente indeseable adentro. Pero dice Axel, coincido con Francisco. Creo que quien no lee tantos cómics sí lo pueden ver como por Estados Unidos. Para muestra una de las pintas en una de las marchas antigentrificación. Joel dice, pregunta con respecto a las otras pelis, por ejemplo, Black Adam, The Batman, ¿cómo va Superman? No va mal, o sea, pero también estás, bueno, sobre todo con Black Adam, The Batman creo que sí terminó como con 700, 800 millones de dólares. Nuevamente, la proyección de Superman, en teoría es que va a rebasar los 600 millones, pero también uno no sabe, o sea, porque está muy cercano el estreno de Los Cuatro Fantásticos. El buen Alejandro Llarena, fíjate, nos dice que él le emocionó más Superman porque Los Cuatro Fantásticos no tuvo escenas así, que se esperaba más ondas pulp o sci-fi que le emocionaran, y le quedó de ver ahí. No sé, hay una persecución que yo diría que está bastante sci-fi en Los Cuatro Fantásticos, pero luego hablamos de eso. Pero de hecho, nada más, o sea, yo también salí más contento con Superman, específicamente contento, neta, salí de buenas con esa película, terminé como con un buen sentimiento. Con Los Cuatro Fantásticos salí emocionado. Fueron mis dos feelings. Federico Blin dice que él nomás ve las películas una vez en cine y se espera a las plataformas para que pase más tiempo y le sepa más a Brozza. Que además en los cines hay harta chusma, dice. Sí, chusma. Últimamente sí las hay, pues, o las sabemos, mano. Mr. Max nunca leyó cómics de Los Cuatro Fantásticos. Lo que me pareció chistoso es que se ve que Kevin Feige, después de ver Superman, dijo, reboot, claro que sí. Y Kevin, porque T'Challa necesita volver a salir. No, no creo que haya sido después de ver Superman, mano, porque pues, así que tú digas, hoy tuvo un mes o dos meses enterotes para volver a hacer la película, no me parece. Pero creo que sí había también como una intención, yo no creo que de reboot, sino como de abrir ciertos espacios. Y me late. Sí, sí, para Mr. Max es que para gente que está fuera del medio, Superman es un icono de la cultura estadounidense. Es como los gringos usando Born in the USA de Bruce Springsteen, que no trata de algo patriótico, pero no analizan. Sí, es gracioso, es cierto. Superior Herman dice, yo espero ver con emoción al soberano de la Adveria por unos segundos y más Galactus. Alejandro Elena, pero nomás la persecución y ya, después de ahí no me volvió a impresionar o emocionar. Siento que Superman cierra mejor y es más emotiva. Fíjate que es un poco a lo que me refería yo cuando hablaba de que tal vez la bronca que tengo con los personajes es el tono, porque, y de nuevo es algo que James Gunn sabe hacer muy bien, hay más subidas y bajadas emocionales en Superman en la forma en la que te lleva, porque de una u otra forma James Gunn tiene un poquito más el gustito de manipulación emocional, ¿no? Y por eso sales así, porque incluso cuando suena la película, ya está, cuando suena la canción final, el famoso I'm a Punk Rocker con Iggy Pop, que no es Iggy Pop solo, es otra banda, pero con Iggy Pop, estás prendido, o sea, te lleva a ese momento, a esa ilusión de catarsis que te lleva a esta liberación de emociones que te has de sentir así, mientras que Los Cuatro Fantásticos la siento mucho más planita en ese sentido, y tengo que es lo que siento que me falta, pero de nuevo es algo que yo siento. Gaider dice que él no hizo la nota de Crypto de Snyder porque temió echar a perder sus días sin incidentes. Está bien, mano, qué bueno que no la subiste, porque neta no estaba chida, te digo, yo por eso no la subí. Daniel Urrutia dice, se quedó en medio de todo Superman y ha aguantado. Este muchacho me llena de orgullo. Sí, como no. Y don Federico Blin nos dice que de Superman sales con ganas de ayudar a viejitos a cruzar la calle, y de Los Cuatro Fantásticos sales con ganas de patear maquetas urbanas. ¿Cómo no? ¿Quién es el director de Los Cuatro Fantásticos? Pregunta Joel Soto. Matt Shankman, si no estoy mal. Matt Shankman. Estuvo a cargo de WandaVision. Sí, es más de tele, de hecho son las primeras películas que está armando. Va a estar, según yo, también va a dirigir la del Hombre Araña, o es la de los Hombres X, una de las dos. Hay otra, sí, ya están otras pláticas con Marvel. Creo que el de Thunderbolts. Demás... Perdón, creo que el de Thunderbolts es el que se va a los Hombres X. No me acuerdo. No está mal el Thunderbolts, pero tampoco. Yo insisto que deberían de volver a traer los numbersots que tenían al principio. Que era de acuerdo. Donde estaba la carnita. Que siento que es un poco lo que me pasa. Matt Shackman está cumplidor, man, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, de Candy, que nos pregunta Luis Cuero Soto, que han visto ustedes algo que les guste de él. A mí WandaVision me gusta mucho. Mucho. Alejandro Llorena dice, no sé, James Gunn le vendió a Mr. Terrific a la gente. Y los Cuatro Fantásticos no me vendió a Johnny Storm como genio descifrando. Bueno, muchachos, sin spoilers. Yo le tenía más miedo que expectativas a la de los Cuatro Fantásticos. Y a mí sí me terminan vendiendo a Johnny Storm, sí me terminan vendiendo a la Silver Surfer, sí me terminan vendiendo a Reed Richards, entonces yo estoy y a Galactus, yo estoy del otro lado. No temía mucho por la Mole, porque creo que es un personaje sencillo, o sea, como que está cabrón que lo echen a perder, ya lo hicieron en Fantastic, pero está cabrón que echen a perder a Ben Grimm, y tampoco temía mucho por su Storm. El Hombre Topo no me gustó mucho, pero afortunadamente sale poco. El Hombre Topo está raro. Sí. Pero fue lo que trataron de meter como de comedia y fue como de, híjole, chavo, te quedaste abajo. Sí, no termina por ser gracioso. Pero en general, por Fantástico está muy chida. La taquilla de Superman va lenta. Yo espero que le vaya bien. No por el estudio ni porque uno tenga acciones ahí, sino porque... sí, ya estoy viendo los memes de gente como el Punisher Incel. Creo que para mí esa es la parte complicada. O sea, sé que no le está yendo mal, sé que no es algo así gravísimo, no es como que se vaya a caer toda la cultura occidental, pero sí me gusta, y lo platicamos hace unos días, a mí me hubiera gustado, la neta, que sí llegara a ser un madrazo loco de taquilla. O sea, ya estoy contentísimo con la calidad del producto, pero me hubiera encantado que fuera un madrazo de taquilla nomás para callarles el hocico a los ojetes que tanto se alegran de ahora de, es que no está vendiendo internacionalmente, es que le está yendo mal, es que están inventando pretextos, es que ahora resulta que no sé qué, carnal, le está yendo bien, relájate, está chida la película, pero la banda es así. Vi uno donde decían, es que no fue el primer lugar en Zimbabue, y no estoy seguro si estaban siendo sarcásticos o no. Podría serlo, porque no mames. Ajá, ¿no? Es que ya se van a rascar así como al fondo del barril de las notas gachas, como para decir, es que le está fracasando. Y dices, güey. Pasa. Sí, por acá nos dice. Es la onda, ¿no? Ah, perdón. No. Sí. Mr. Mike dice que las películas de Marvel las ve como una serie de muchas temporadas de las que dicen, sí está buena, se pone buena y mira lo que viene. Creo que no pasa eso con los Cuatro Fantásticos. Entiendo tu punto. Yo por eso también ya tiene mucho rato que yo las películas de Marvel, pues yo personalmente las veo de forma standalone, o sea, no pienso, o sea, la escena de post-créditos es nada más un dulce. Si la película me gustó, está chida, o sea, no me importa la expectativa, pero entiendo que sí se creó todo este mame de todo está conectado y mira lo que viene y sí puede ser cansado. Yo estoy, fíjate que del otro lado, a mí por el contrario, me sigue emocionando mucho esa parte y no me ha cansado. Igual que tú, creo que puedo entender a la banda que ya no le emociona, pero a mí es algo que me sigue prendiendo mucho. O sea, a mí ver la nave al final al final de Thunderbolts me raya. O sea, de ese tipo de cositas, de nuevo, el Captain America, a mí me gusta un montonal, la neta, y mucho es porque sale el líder de la película de Incredible Hulk, sale Liv Tyler, o sea, sabes, como que son cosas que, está chido, sale la mano del Celestial que no habían mencionado desde Eternals hasta esa película, como que se habían olvidado totalmente el Celestial y de pronto aparece la mano del Celestial, me late. O sea, a mí son cosas que sí me siguen prendiendo mucho, pero pues, no todo soy yo, ¿no? Obviamente. Entonces, no, pero son un extra, o sea, no son la parte coral de una película. Pues pon tú, pero a mí me prende, o sea, a mí me gusta. O sea, cuando veo que sí hay referencias y personajes y crossovers y la chingada, a mí me prende. O sea, para mí sí se vuelven como parte integral de la película. O sea, no las veo como algo aparte o algo independiente. Yendo análisis, crítica o lo que sea, sí soy de los que dice que obviamente la película se tiene que sostener por sí sola, que no depende de Dios, etcétera. Pero a mí, como geek que va a ver estas películas porque le mama el universo Marvel, porque le mama el universo de estas madres, me encanta. Joel pregunta que si la Mole es el mejor diseño de personaje que hizo Kirby. The Mole. Dice, no sé. Bueno, ay, sí. Eso creo que sí es cuestión de gustos, yo. No, por ejemplo, el diseño de Darkseid a mí sí me gusta, a mí me gusta el demonio, o sea, Demon está bien perro, o sea, hay muchos diseños de Kirby. Sí, sí. Si algo hizo Kirby fue el mismo Galactus, bueno, no, el Galactus de Kirby. A mí Thor me encanta, y en general los Asgardianos, uff, sí. Me prenden el anafre bien macizo. Hablando de aburridísimos Eternals, cómo me mama. Van si le tiene miedo a Vanessa Kirby porque siempre anda con carota, pero si yo digo que gesticula, confiaré. Sí, sí. Y eso que dice Francisco de la gente hater, yo quiero que le vea muy bien a las dos, porque esa gente que odia a los Cuatro Fantásticos solo por Pedro me molesta mucho, excepto Jorge, porque no le molesta. Ahí se ve el favoritismo. Y ni qué decir de los que ven en Superman, porque es de otro director, adultos berrinchudos por doquier. Sí, como no, Mr. Max dice, yo puedo entender por qué les gustan, y es porque durante mucho tiempo no hubo esta supercaridad y personajes de cómics, pero a mí pues como que me cansó un poquito. Pues puede ser. No coincido con eso. Válido, pero no coincido con eso. O sea, nuevamente tuvimos No Way Home, tuvimos Multiverse of Madness, tuvimos... Ah, no, pero yo más bien quiero entender que nos está diciendo que antes del MCU, digamos, o eso es lo que yo quiero entender, ¿no? Como que antes del MCU no había este nivel de películas de calidad de superhéroes. Y nos sigue diciendo que ese mame que hubo con Pedro Pascal con ansiedad, pensé que era solo eso como chiste, hasta que vi que no bromeaban. Ay, creo que no me sé ese mame, mano. No, yo también. Y Federico le dice que la gente no sabe ni hacer cuentas para llegar al final de la quincena y ya andan haciendo sus números y proyecciones de taquilla como si eso definiera su calidad o de eso dependiera su gusto personal. Pues es que mucho la bronca... Y de nuevo es por lo que me hubiera encantado poder llegar con un $1,000,000,000 en su jeta, esos culeros. ¿Por qué es eso? O sea, mucho es como el ya es esta pelea de Snyder's contra Gunn's, que yo por lo menos no me considero ni de uno ni de otro lado, a pesar de que obviamente me gusta mucho la película de James Gunn. Pero si es una película mala, sabré decirlo sin ningún problema, no me voy a poner a defenderlo a lo pendejo como estos güeyes con Snyder. Usan como ese rollo, como ese rollo de ¿vieron? Está muy mal. O sea, sabes, como que cada cosa es para decir, es que está mal la película, es que está mal usted Superman, es que es muy aburrido, es que es muy tonto, es que es muy no sé qué, es que es muy no sé cuánto. Y pues mira, a final de cuentas es su opinión y sus gustos. Pues eso me queda absolutamente claro y no tengo bronca. El problema es que te lo vienen a echar en la cara como si fuera lo tengo que decir, cierto, y sobre todo porque del otro lado tienes esta, que te lo dicen en comparación con Man of Steel y Batman v Superman y de años de defender el pinche Salva Marta. Mr. Max dice que sí, que él entendía antes del MCU. Don Francisco M. Juárez nos dice que a mí no me convencía el elenco, pero a cada día que paso, Vanessa me fue convenciendo cada vez más. Ahora solo falta que Pedro me convenza en la película, y es su mayor renuencia. Tiene esperanza. Date, Francisco, la neta es que es un gran read, la neta es un gran read. Sorprendentemente sí. Mano, yo sé que salieron los Eisner, yo sé que hubo anuncios de juguetes y de cosas en San Diego y demás, y hubo por ahí un anuncio de un nuevo mame cósmico en Marvel con Planet She-Hulk y no sé qué tantas cosas. Pero la neta ando cansadón. Los Eisner me gustaría. Pero ¿saben qué? Por hoy les recomendaría ir a las redes de Comicase, al Facebook de Comicase, porque resulta que Jorge Tobelín estuvo en la ceremonia de los Eisner y ahí anduvo posteando directo, y ya vi que el spoiler que nos aventó este Gaider es real. Le dieron un premio a David Mazzucchelli por Batman Year One, si no estoy mal, o sea, por una edición de Batman Year One, y lo recibió Frank Miller. O sea, creo que era para los dos, y lo recibió en su nombre, y la chingada de guaraguara. Entonces ahí para que le echen el ojazo a las redes de Comicase. Y ya la próxima semana mencionamos un poco de los Eisner, si te parece. Como tú quieras, mi estimado Valentín. Ya estoy cayéndome de sueño, mano. Vámonos. Nada más don Federico le dice que se sabe que los Snyderverse van a fallecer y en su labio van a pedir que escriban Restore the Snyderverse. Sale mención nomás, porque también esta semana falleció Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal. Yo no soy tan... Yo a Ozzy Osbourne casi lo conocí con Meet the Osbournes, o la serie esta que tenían en MTV. Disculpen ustedes. Ajá. The Osbournes, sí, tienes razón. También falleció Hulk Hogan, que de chavito, yo sí tenía su monito y sí jugaba los videojuegos de la WWF y me emocionaba mucho, pero el vato era un racista de lo peor, maga así bien cabrón. Entonces como que, pues mira, no le deseo la muerte, pero tampoco es como que me vaya a poner muy triste. Y también falleció un actor que ahorita se me olvidó mucho, pero es el esposo de Shirley Community, y de los tres creo que fue el que más me dolió. Y ni siquiera sé su nombre. Pero también fue actor, fue famoso porque salía en la serie de Cosby, era uno de los hijos. Debería de buscar el nombre nomás por no dejar, pero estoy muy cansado. Ya nomás para cerrar con... Es que se fueron tres esta semana, entonces como... Básicamente quiere cerrar arriba, pues sí, está bien. Sí. ¿Quieres que también se vayan contentos de las noticias? Alejandro Herrera, Restor la Covacha Anime. Pregúntale a Nat. Oye, que Nat anda en Durango este fin de semana, a ver si hay chance de saludarla. Habla con Bernardo, mano. ¿Uno qué? No sé qué, ajá. Uno nomás trabaja aquí, ¿verdad? Don Mar Rodríguez me dice adiós. Luis Soto dice buenas noches, Maigos. Daniel siempre se van de tres en tres. Dice Golded que estuvo chido el programa. Muchas gracias, qué bueno que te gustó. Y Superman dice: ¿quién murió? Ya dijimos, Superior Iron Man. Buena atención. Las noticias, Superior Iron Man. Por hoy ya quedaron. Gracias, Francisco. No sé si también se acabó Chespirito. Es que esta semana sí hubo muchas cosas, mano. Ey. Sí se acabó Chespirito. Ya salió el tercer episodio de. Star Trek Strange New Worlds. No he visto ni uno. Creo que los primeros te pueden gustar. Bueno, sobre todo el segundo. Superior Iron Man fue al baño. Hubo ese leak de fotos del set de Starfleet Academy. La neta es que no hay mucho que contar, ¿no? O sea, bueno, sí hay, pero tampoco es para tanto. Y así es lo que puedo decir. Y sí, se acabó Chespirito, que bueno, ya dejemos descansar ese pinche mame, por favor. Oye, pero qué aburrido final, mano. Como toda la pinche serie, mano. Bueno, la serie en general estuvo aburrida, pero uno estoy viéndola. Ya, por favor, déjenme en paz a la señora. O sea, ya sabíamos que era un asco de persona. No tienen por qué ir ahorita en su tercera edad, irla a chingar a sus redes. Déjenla, que además... Por ahí salió la nota de que quería demandar, obviamente, a los productores, ¿no? y a los usuarios que subían sus memes, digamos, por el estilo. No sé si sea cierto o no, espero que no, porque qué pinche pena. Y también ya amenazó que va a su documental con su beldad, ¿verdad? Para el próximo año. Está bien, y Netflix ya va a tener Chespirito, bueno, al Chavo del 8 por lo menos, a partir del próximo mes en su plataforma, porque le fue muy bien en HBO Max y se los ganó Netflix. Más lana para los herederos, ¿no? Qué bueno. Federico le dice, los peores auditores de la vida, se murió uno que ni me gustaba, uno que se hizo gente y el que ni recuerdo su nombre. Básicamente, pues ¿cómo? Ya sabes, pues, perdón. Dice Federico Blake, lo único que le dio risa a la serie de Chespirito y de toda su carrera en general, es que ahora le dicen Chespirujo. No lo había visto. Ya voy por ahí. Descansa, man, muchas gracias. Vámonos, ay, los seres que salen en el mural de la ce- también eso lo quería mencionar porque ya salió el mural completo. Los, ah, ya están los finales de Sandman. Mucho, mucho chisme, pero ah, Carlos preguntaba si nos latió Eternals, mano. Así rápidote, no es por no dejar. No, a mí me gustó mucho Eternals, mucho. A mí me gustó, pero no me encantó. A mí me gustó mucho, definitivamente es más entretenida que los cómics de Kirby. Eso sí. Tenemos una covacha en vivo que lo explica mi estimado Carlos. Este, no me acuerdo quiénes participaron o participamos, pero puedes buscarla por acá. Ahí está nuestra opinión, creo que en 2 o 3 horas de la película desmenuzada así. Y creo que en general nos gustó a secas, o creo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá echando el chisme. Y muchas gracias a todos los que nos van a escuchar después en diferido. Un abrazote, que tengan bonita semana. Este, mi nombre es Valentín García. Espero que lo siga haciendo en otra cápsula aquí de La Covacha. Hasta luego.